De compraros un pack con el Metal Gear Solid 3 y el DualShock 3. Bueno, y aquí está otra vez Sony metiendo su pequeña puñalada, sobre todo al mercado europeo. Que... Me parece una tomadura de pelo, pero... Sí, bueno, en principio dijeron que no era compatible vibración y sensor de movimiento, ahora parece que bueno, quedan marcha atrás. Bueno, estamos, Sony siempre estará así. Y... De todas maneras, no deberían hacerlo, joder, con el mercado que tienen en Europa, prácticamente le salvamos. Aquí, por ejemplo, en España, la consola más popular es la PlayStation 3. O sea, y así, el 4 de julio de 2008, empezaba la primera emisión de Complejo Holanda. Éramos un grupo de amigos sin ninguna experiencia en esto, pero con muchas ganas de aprender y de tratar de aportar nuestra particular forma de ver los videojuegos, un hobby para compartir y de que debatir entre amigos. Y así empezó nuestro primer podcast, grabado a la mitad, con algunos errores técnicos y de locución, pero con una ilusión que nos ha acompañado con cada nuevo programa a lo largo de los últimos 10 años. Sed bienvenidos y bienvenidas al especial décimo aniversario del Complejo Holanda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Holanda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández desde Estudio Holanda 1 en A Coruña para el último programa de la temporada y esta es una noche muy señalada para nosotros. Celebramos el décimo aniversario del Complejo Holanda. Este programa lo vamos a dedicar a las, como solemos decir aquí, uvas pasas, ¿no? Vamos a comentar algunos momentos claves de la historia de Complejo Holanda, un poco así a modo de charla distendida, ¿no? También podréis preguntarnos en directo cualquier inquietud que tengáis. Hoy hay barra libre de preguntas y trataremos de contestar a todas. Pero antes de empezar, señor Oscar, 10 años. Sí, tío. 10 años en la élite, casi como Messi. ya está. ¿Cómo, no sé. ¿Cómo estás, Oscar? Yo estoy bien. Estás más viejo, estás 10 años más viejo. Oscar. Sí. Pero bueno, ha quedado una tarde feliz. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? 10 años. Qué rápido ha pasado, la verdad. Estoy muy contento de poder empezar un programa y que sea un programa por los 10 años. Es una cosa que nunca me habría imaginado. Así que, bueno, muy animado con lo que va a ser el programa de hoy. Y os animo también a vosotros a que nos hagáis las preguntas que queráis, que esta es vuestra oportunidad. Se abre la veda hoy y se cerrará hasta dentro de otros 10 años, a lo mejor, o sabe Dios. Así que aprovechad. Por supuesto, no podía faltar en este 10º aniversario el señor Gaspar. 10 años diciendo lo mismo, buenas noches. Y deseando irme de vacaciones. Bueno, 10 años y un 2 menos, ¿eh? A ver, Gaspar tuvo unas vacaciones un poco largas. Vale, uno. Sí, pero... de cuando Víctor lo echó. Cuando despedí a Gaspar. Sí. Para ficharlo a mí. Por ahí andaré de tiempo como quien. Y ese fue lo de Gaspar. Quiero hacer este pequeño inciso. Fue el camino del héroe. Porque Gaspar cayó. Exacto. Cayó en la infamia. Y retornó de las cenizas como el fénix. Pero ¿sabéis por qué? Porque la gente no lo paraba por la calle como a nosotros, y entonces sintió envidia y dijo: quiero volver y sentir ese fervor popular. Sí, el fervor popular. Y el tema de las mujeres y todo esto, o sea, sí, es una cosa. Los barcos, los helicópteros, sí. Y todo el dinero ganado. Gaspi es transferible. Esa gente libre. ¿Y tú? Sí, pero nunca llegó oferta. ¿Y tú el próximo? No, yo aquí mando. ¿Tú cuesta 100 millones como Siu? Yo mucho más. Mi cláusula es de mil millones, por lo menos. De cenis, ¿eh? No de euros. También la de Siu, ¿no? De cenis. Bueno, no es su 10º aniversario. Es todavía muy joven. Pero tenemos, por supuesto, con nosotros al mono cazoide. Está muy contento por el 10º aniversario. Y, por supuesto, a los mandos de sonido, el señor David. Con esta música es el mejor programa de la historia del Complejo Holanda. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Holanda especial 10º aniversario. Bueno, y estamos aquí para celebrar nuestro 10º aniversario. Este programa va a ser íntegramente, pues, esa celebración, ese pequeño, hay que decirlo, auto-homenaje en realidad, porque este va a ser el clásico programa de autobombo. Tuvimos que currar poco en ese aspecto, pero también queríamos enfocarlo a que vosotros, pues, os pudierais comunicar directamente con nosotros y pudiéramos comentar y responder a todas aquellas inquietudes que tengáis sobre Complejo Holanda o sobre lo que sea, ¿no? En todo caso, no podía faltar en esta celebración uno de los miembros primigenios de Complejo Holanda, que es el señor Zoe. Muy buenas noches, señor Zoe. Muy buenas noches, chicos. Os he echado de menos, mucho de menos. Zoe, la verdad es que nos alegra muchísimo que hayas podido estar con nosotros, aunque sea por vía Skype, en este programa tan señalado, porque lo cierto es que todo empezó contigo también. Y la verdad es que te echamos de menos aquí también. Yo también os echo un montón de menos. Parece mentira que ya hayan pasado 10 años, tío. Para mí ha sido, como no sé, 10 meses, así a ojo. Yo no te conozco, joder. ¿Quién eres? No, yo no me acuerdo de ningún Zoe. ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Cómo que no? Si estás dando la tabarra con que Kojima haga un Zoe cada programa. Ahora, Zoe negoció mi cláusula, ¿vale? No, yo no me acuerdo de Zoe, nada. No sé a ver, como negociante italiano, pues es lo que tiene. Y Gaspar no se acuerda de mí, pero bueno, Gaspar se le recuerda solo porque le han echado, así que bueno. A ver, no, yo no me acuerdo ni de lo que cené hace un rato, así que imagínate. A comer pen italiano. Bueno, Zoe nos va a acompañar durante el programa de hoy. Va a responder también, por supuesto, a las inquietudes que tengáis. Le podéis preguntar también lo que queráis. Y vamos a transmitir vuestras preguntas. ¿A través de qué sistema? Vamos a utilizar sobre todo nuestro foro, ¿vale? Nuestro foro, complejohalanda.foroes.org, el post oficial del programa de hoy. Y vamos a contestar ahí a todo lo que nos preguntéis, ¿vale? No vamos a hacerlo por Discord porque es mucho más difícil seguir el chat, seguir las preguntas, ya que, bueno, se va moviendo constantemente el timeline y es una cosa bastante complicada, ¿no? Entonces intentaremos focalizar ahí vuestros mensajes en directo. Bien. El programa va a constar de una estructura muy básica. Vamos a hablar de ciertos momentos. Yo voy a preguntar ciertas cosas a los compañeros y todo eso. Y vamos a ir intercalándolo con vuestros mensajes que nos habéis enviado durante esta semana, pues un poco para ambientar este especial 10º aniversario. Pero no se nos puede olvidar una cosa muy relevante, que es el concurso del Cocademon. Hoy se decidirá el Cocademon. cuando hagamos nuestra pausa musical, haremos una pausa musical. Cuando hagamos esa pausa, vamos a cerrar la votación y contabilizar los porcentajes de voto para ver quién ha sido el vencedor. Y por supuesto, ya sabéis que Cocademon pasará a formar parte de el lore oficial del Complejo Holanda. Bien, sin más dilación, vamos directamente con el especial décimo aniversario del Complejo Holanda. Bueno, y señores aquí presentes, landianos, queridos amigos, compañeros de hace ya 10 años, lo primero que os quiero decir yo es que estoy bastante orgulloso del punto en el que hemos llegado, en el sentido de que un proyecto que empezó siendo una panda de colegas, que seguimos siéndolo, ¿no? Por cierto, una panda de colegas, pues me sorprende que haya durado tanto, sobre todo teniendo en cuenta que... Joder, es que ha cambiado mucho la vida de cada uno de nosotros a nivel individual, ¿no? Y siempre, pues, se han dado numerosas situaciones que hacían sospechar, pues, que tal vez algunos no pudiéramos seguir o temas de estilo. Y a mí me parece que si hemos llegado a continuar hasta este punto es básicamente porque todos teníamos la voluntad de hacerlo, ¿no? Todos queríamos seguir, que esto no acabara. Y lo cierto es que cada uno, en sus posibilidades, pues ha hecho los esfuerzos indicados para que así fuera. Óscar, tú estuviste en el programa Primigenio. Sí. ¿Cómo es tu perspectiva, ¿no? de todo este tiempo? Hombre, a ver, a mi edad ya los 10 años no se notan, ¿no? Mi cara ya ha quedado ahí en un punto en el que ni se mueve ni para atrás ni para adelante, así que yo en ese aspecto me veo bien. Lo que pasa que sí, es cierto, han pasado 10 años. Ya era padre en aquel momento, ahora soy abuelo. Y joder, pues mira, 10 años haciendo el Complejo Holanda. Es que tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Que es que cuando te haces mayor, llega un punto en que para ti 10 años son muy poco. Como claro, le pasa a Oscar. Claro, efectivamente. Vosotros aún no lo sabéis, pero cuando lleguéis a la edad pertinente, pues pensaréis, joder, estoy de la hostia, soy súper guay. Y claro, aquí en el Complejo Holanda, pues yo soy el primero en llegar a esa edad. Gaspar viene por detrás y después ya los otros. Y claro, ya estamos en una época de plenitud que ahora esto ya no hay quien lo pare. Señor Zoe, tú estuviste también en el programa Primigenio, el primer programa de historia de Complejo Holanda, y luego, bueno, al principio estaba Teo en sonido, y luego te pasaste tú al sonido cuando Teo pues decidió parar de dejar el programa y tal. Correcto. Pero estabas en el lado de los que comentamos historias en el programa, los que vamos, los que estábamos más centrados en el contenido, ¿no? Porque Teo, sí. yo recuerdo que además Teo solía estar muy ocupado con los temas de sonido y a veces estaba tan liado con los faders y todas estas historias que le costaba un poco más intervenir y todo esto, ¿no? Y entonces yo te quiero preguntar, Zoe, ¿qué fue para ti estar delante de un micrófono? Yo creo que por primera vez, además, ¿no? Pues sí, en mi vida nunca había hablado por radio ni nada parecido, pero cuando surgió esto que me hablaste en un ciber de aquella, lo pienso ahora y digo, joder, qué enanos éramos. Sí, la verdad. Qué tontos éramos y a lo que hemos llegado ahora, tío. A lo que habéis llegado vosotros. Tontos seguimos siendo, ¿no? Perdidos, ¿eh? Sí, no, sobre todo Óscar. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué tonto era Óscar? No, yo sigo siendo tonto. Pero todos, joder, seguimos siendo tontos, pero sí, sí, sí. Un poquito menos tontos que antes. Óscar era hater de Sony. No, a ver, no. Era, dice. No, yo nunca he sido hater. Bueno, espera, un momento. Lo que pasa es que hubo una época en la que Gaspar se fue de vacaciones y yo tenía que coger el papel de Gaspar y el mío y juntarlos en un solo ente. Y claro, ahí salían unas aberraciones. Bueno, luego hablamos de eso. Cuéntanos, Zoe. Cuéntanos, perdona, que interrumpimos. Pues no sé, mi experiencia fue decir, antes que nada, miedo y vergüenza, porque no sabía ni qué público tenía, ni quién me iba a escuchar, ni por dónde me iba a escuchar y decir... Te lo voy a decir, Zoe, nadie. Nadie, está clarísimo, nadie. Pero no sé, fue una experiencia un poco rara, pero con los años pues se fue convirtiendo en un gustillo que la verdad es que es eso. Por esta misma razón quiero estar aquí esta noche para, joder, son 10 años que ha ido adelante el programa... Aunque yo no he tenido la suerte de estar a vuestro lado, pues siempre me acuerdo de vosotros y siempre os echo de menos. Y joder, la verdad es que haberse convertido en algo así es digno de mención, porque como bien dijiste antes, es como porque tenemos la voluntad de seguir haciéndolo, porque nos gusta, porque lo hacemos por amor al arte y se nos da bien, ¿qué coño? Señor Gaspar, tú también estuviste en aquel programa Primigenio y además ya desde el principio mostraste tus cartas, vamos, te mostraste tal como eres realmente y enseñaste las garras, ¿no? Como quien dice, Gaspar, ¿qué recuerdas de ese día? Es una buena cuestión, sí. Yo recuerdo que Gaspar... Yo recuerdo que había un micrófono. Sí. Estábamos en Quack, estaba allí encima de una, en la montaña que yo parecía Mordor, por lo menos. Y fue el análisis de cierto juego, ¿no? Me parece. El primero fue Ninja Gaiden 2. Sí, Ninja Gaiden 2, lo analicé yo. No... Y fue el retro de Ocarina. Y tuvimos debate y el programa duró una hora. Sí. Bueno, no sé cómo lo hicimos. No, yo tampoco. Una hora no llega ni para los... Ahora no hacemos ni las noticias. Es que a ver, una hora sin foro ni hostias sobre el tiempo. No, pero a ver, una cosa. De hecho, dijimos, se acabó hacer todas las secciones en un solo día. Pero Gaspar acaba de comentar algo interesante. Quería aportar una cosa. Esto creo que nunca se ha dicho en el programa y es algo que Gaspar antes recordaba bastante y para meterse conmigo. Es que, a ver, Quack FM, que es la radio universitaria aquí de Coruña, bueno, era en principio, estaba en lo alto de la facultad de... Sí, en la Zapateira. En la Zapateira, en todo lo alto. Y claro, al principio, Gaspar y yo íbamos andando y llevábamos, o sea, nos llevaba nuestros buenos, bueno, 40 minutos, no, incluso una hora. Llevaban piolet. Sí, y un día, imaginaos, esto es un monte alto con casas esparcidas, una carretera y arriba la facultad. Y un día Gaspar dice, oye, vamos por aquí, que es un atajo. Y nos metimos por el medio del monte, por los toshos, aquello pinchaba como las de Dios. No había un río de puto milagro, o sea, un pantano, algo así. Exagerado, con engendros que nos pudieran comer, pero no, nos perdimos porque era todo campo y se veía. A ver, digo yo, mataste un camello para devorarlo, algo así, como el Phantom Rider en la vida real. Fue algo único y épico. Aquello no fue un atajo, aquello fue subir el Kilimanjaro, pero... Pero qué vergüenza de tenemos, coño, joder. Pero atajamos o no atajamos. No, no atajamos nada. Salimos ahí a mitad de camino casi, joder. Yo debo decir una cosa. Varios días a la vuelta yo fui solo a mi casa. Bueno, solo no, iba con vosotros un par de días y fue una experiencia de la hostia. Me encanta ir de noche por la noche. Yo recuerdo... Es bonito ir por el monte de noche. Ah, bueno, voy a contar otra cosa y debo contarla aquí. Un día me caga literalmente. No, espera. Y... ¿Lo vas a decir? Sí, sí, claro. Yo un día me entré un apretón brutal. Chavales, grabar esto porque esto es para grabar, ¿eh? Esto, o sea, es para grabar. Vino mi madre a buscarnos y dije, mamá, dame Kleenex porque no cuento más. Entonces salí y eché un cagarro brutal justo ahí en el bosquito enfrente. Joder, hay una mierda. Una mierda colosal. Pero aguanta, no, o me lo hacía en el coche o... Que es catológico, David. Me acuerdo de eso, tío. Porque lo yo también. Yo sí, también. Me acuerdo de eso. Y fue la hostia. Fue la hostia. Pero bueno, sí, es cierto. Anécdotas que nos han contado aquí en el Complejo Anta nunca hasta ahora. Gaspar, a ver, volviendo al tema, el meollo. ¿Cómo te sentiste aquel día? ¿No? Primera vez también, imagino, delante de un micrófono. ¿Cómo te sentiste en aquel momento? Curiosidad, sobre todo. A ver cómo salía el experimento ese. Tenía mis dudas de que eso fuera a llegar a algún lado, ¿no? Pero bueno, mira tú. Pues toma, pa, en tu puta cara, 10 años. Sí, o sea, me prometisteis un helicóptero, sigo esperando por él, por eso estoy aquí en el programa todavía. No, que lo vendes en el Indio. No, que se lo damos a defectuoso, ver, como el de Rajoy. A mí me dijisteis un helicóptero para poder llegar a Cuaca tiempo, si no. Bueno, aquí historia complicada. Bueno, un poco más triste fue la de Jorge. Que Jorge llevaba preparando mucho el programa. Mucho, ¿eh? O sea, llevaba pues meses pensando en cómo iba a ser el primero y todo eso. Y resulta que le coincidió que justamente en el primer programa, por un fallo de planificación... De Matrix. Él estaba en Alemania. Me fui a Alemania. Que, ojo, además coincidía esa época con que España ganó la primera Eurocopa. Bueno, la segunda Eurocopa realmente, quiero decir. Sí. La primera de la época reciente. La de Aragonés. Yo lo viví allí. De hecho, yo de aquella tenía una novia que estaba de Erasmus en Alemania, entonces fui a visitarla y fui dos semanitas allí. Y me coincidió que la primera semana fue la semana de Complejo Holanda, que, bueno, yo fui el único o de las tres personas que escucharon Complejo Holanda ese día y lo escuché desde Alemania, ¿no? Y sí que es verdad que me dio mucha rabia no poder estar, pero bueno, a cambio, pues viví la final de Eurocopa en Alemania. Además fue muy guay porque fue en un... Bueno, para la gente que no se acuerde de ese partido en concreto, es que jugaba España contra Alemania. España contra Alemania. Y lo viví en un bar, ¿vale? Que era un restaurante español. En un bar-restaurante español con tapas, ¿no? Vale. Te ponía en grande tapas en la puerta. Luego las tapas eran una mierda, ¿vale? Pero ponía tapas y ponía toros por todos lados, ¿no? Y yo me acuerdo que yo fui ahí pensando, bueno, si hay españoles aquí, vendrán a este bar, que es el español, a ver la final del Mundial, y yo era el único. Y entonces, pues nada, metí a gol a España y yo estaba, gol. Y los alemanes que entendieron mi idioma, entendieron que yo no era alemán, se lo percibieron, pues me miraban así un poco raro, ¿no? Y cuando España ganó, no me quedé a ver la celebración. Cogí y dije, bueno, vámonos. No me quedé. No me quedé. Intimida un poco, estar en un bar lleno de alemanes. Luego lo que me sorprendió es que los alemanes salieron a festejar, que quedaron segundos. ¿Ah, sí? Sí, alucinabas. Ibas por la calle y la gente estaba contentísima. Y gritando por la calle. A lo mejor yo interpreté mal las señales. Pero sí, la vi muy contenta. Excepto unos que reventaron un cristal de un sitio. Claro, igual estaban gritando muerta España y no te quedaste. Puede ser. Yo como no sabía alemán, pues ojos que no ven, corazón. ¿No sabes alemán? No. Ah, puta mierda. Nein, ya, nein, bueno. Achtung. Hay una palabra que si vais en pareja a Alemania os va a servir para siempre. Que es zwei, que significa dos. Vale, cuando pero eso no es lo que decía dos, Torrente. Lo dices zwei y te abren las puertas del cielo. Te sacan la alfombra roja con zwei. Zwei. Zwei. Y cuando le digas a alguien hola es alo. Y cuando digas adiós, pues no me acuerdo. No me acuerdo, como en español. Suena igual. Qué casualidad. Impresionante casualidad, ya sabéis. No me acuerdo. Acordaos de esa frase, ¿vale? En alemán. Acordaos bien. Bueno, hay una persona que no estuvo en ese primer programa, que es por supuesto David, que entró tiempo después, ¿no? Pero David, en el momento en el que entró en el Complejo Anda, bueno, en su primera intervención en el Complejo Anda, David, venía como un invitado y como una personalidad, ¿no? Era un tío que trabajaba en MirrorStation y tal, y claro, hostia, nosotros éramos unos mierdas. Era lo más parecido a un periodista de verdad que, entonces, que teníamos. David, que por aquel entonces era periodista de videojuegos, sí, sí, analista de era analista de videojuegos, pues vino al estudio José Couso, allí en Quack FM, y estuvo con nosotros en ese primer programa. Y bueno, David, ¿cómo te sentiste, no? Delante del micrófono y tal. Bueno, yo era hijo de Óscar, ¿vale? O sea, ¿Óscar le creó? No, Óscar me creó y soy su hijo. De hecho, yo, ahora hablando en serio, si estoy aquí es gracias a Óscar. Eso que he dicho, bueno, y a los demás que me aceptaron, ¿vale? O sea, más o menos como Kojima con su videojuego, ¿no? Que tiene el otro niño ahí en el... Va llevando un crío, ¿no? Porque ¿no? Ese niño revolver a Ocelot y yo soy un puto mierdas. Pero vale, es una buena apreciación. El caso es que sí, no sé, yo vine así un poco a la expectativa y debo decir, aunque suene ñoño, que me enamoré de la radio. Quedé maravillado con la radio, con este medio, y me dije a mí mismo, yo quiero seguir aquí por mis cojones. Entonces le empecé a comer la oreja a Óscar y a Víctor. A mí sigue sin caerme bien. Pero sobre todo a Óscar. Y yo recuerdo, David, que tuvimos internamente en nuestros foros secretos, sí. En los foros secretos de complejoanda.org, lo dije mal, pero da igual. En nuestros foros secretos tuvimos un debate. Un debate en el que decíamos, ¿David sí o David no? Y sé que Zoe se negó porque decía que hablaba mucho. Y decíamos, ¿este tío es de fiar? ¿Es de fiar o nos va a dar la puñalada? No, pero a ver, voy a contar yo la historia porque la historia que cuente yo es la verdadera. A ver, no os creéis ni la mitad lo que diga. Mi padre, el tema fue que efectivamente yo conocí a David. Yo sabía que esto a David le iba a gustar y que además David que sabía de esto. Y yo le dije, oye David, mira, ¿quieres venir a la radio y participar en un programa? Yo le he dicho a los chavales que vas y ya está. Y entonces, cuando acabó el primer programa, David estaba así más o menos empalmado y dice, esto es la hostia, yo quiero volver. Y yo me fijé en su cara y después, días después, le dije... Tú quieres repetir, ¿verdad, David? Y él dijo, sí. Y dice, no pasa nada, yo voy a preguntar a los chavales y, no sé, me van a decir que sí porque es verdad que sí. Y así fue. Pero bueno, tuvimos un debate intenso y tal. Y yo me acuerdo perfectamente, además. Llegamos a una conclusión Y yo quedé de encargado de ir a hablar un día con David, explicarle cuáles eran las condiciones del programa, cuáles eran nuestras condiciones, porque teníamos también ciertos compromisos en aquella época, los compromisos con Quack FM, había que trabajar los programas semanalmente. Y asambleas y cosas. Y claro, esas. Eso era muy importante comentarlo porque realmente hoy es una cosa que hoy en día, en nuestro día a día, lo tenemos asumido y es automático. Pero en aquella época suponía un cambio en tu vida, es decir, un nivel de compromiso, ¿no? Un programa semanal y hay que trabajar semanalmente estas cosas y hay que preocuparse de más cosas que antes no te preocupabas. Y me acuerdo que tuve una charla de hombre a hombre con David y lo cierto es que a partir de ahí me convenció todavía más, ¿no? Porque vi, este es un buen tío, se ve que es buena persona además y que vale para esto y bueno, pues sí, hasta el día de hoy, ¿eh? Que si David la llega a cagar en esa charla, se acabó. Joder, ¿cómo? Le echaría como a Gaspar. ¿Cómo te la metió doblada ese día? No, ¿eh? Que ¿cómo te engañó, fuimos, te engañó como un chino? Fuimos Víctor y yo a Game, habíamos sido a Game a dar un paso. Sí, sí, sí. Por cuatro amigos. Sí, sí, sí. Fue una conversación muy profunda y un poco marica. Estuvo bueno. Y al final hubo final feliz. Sí, me lo hizo él a mí. No, yo debo decir una cosa. Yo al principio la verdad es que... A ver, ¿cómo explicar esto? Yo os veía tan compenetrados por vuestra historia pasada en el ciber y demás, que, joder, me sentí un poco... No desplazado, no es la palabra desplazado, pero me sentía como una especie de extranjero extraño. Un tío raro que viene y de repente quiere meterse en el grupito, ¿no? Lo eras. Pero la verdad es que con el paso de los programas todo fue muy natural, ¿vale? Esa sensación desapareció rápido y me sentí pues parte de la piña de manera casi inmediata, ¿no? Y eso la verdad dice, que sí, dice mucho de la gente que me rodea. No, hay una cosa curiosa. Yo cuando conocí a David le caí mal. Sí, porque me puteó mucho. Esta manera de Oscar de romper el hielo. Yo soy un poco tímido al principio, ¿vale? Estudio mucho a la gente, los miro con mi cara de Ted Bundy. Y entonces cuando tengo confianza ya demuestro tal cual soy. Y yo con Oscar era muy precavido. Y el tío, la primera cosa que le dije, ya me respondió con un puteo. Vale, creo que le pregunté, ¿tú en qué has venido? Y me dijo, pues andando, ¿qué te crees? No, yo le dije... Este es un gilipollas. Le dije, la mítica, ¿no? En el coche San Fernando, un poquito a pie, otro poquito andando. Y aparte, recuerdo que luego, bueno, nos caímos un poquito mejor, o por lo menos él me cayó un poquito mejor a mí. Jugamos al 1080 snowboarding y le gané, ¿vale? La mi primera partida de ese juego y le gané. Joder, ¿te acuerdas de esa puta partida? Y se picó un huevo. Joder, Dios. Con cojón. Me acuerdo yo también, tío. ¿Pero cómo podéis acordaros de esa puñetera partida? Porque Oscar es un tío muy competitivo y además dijo, no, yo este juego lo tengo completamente roleado y lo domino. Era verdad. Era verdad y en la primera partida le gané. Sí. Pues eso. Humillar a Oscar es un buen recuerdo, sí. Fui humillado. Zoe, también te humilla a ti en Street Fighter 4, ¿eh? Sí, pero no a Tekken, lo siento. A Tekken no. Es verdad. Ahí en Tekken te hizo un hijo Zoe. Hacerlo. No, de Tekken Zoe es invencible. Pero recuerdo que cuando fue la LAN Party en Santiago, ¿cómo se llamaba la LAN Party? Sí. La XGN, ¿no? Yo recuerdo que estábamos pudriendo ahí. Y yo luché contra Zoe, él controlaba a su personaje favorito Street Fighter y yo a DJ. Y le di y le gané, tío, y me hizo una especie de llave de pressing catch y me jodió vivo. Pero le gané. O sea, que te quiten lo bailado, ¿no? Joder, totalmente. Ya ves. Bueno, os voy a preguntar más cosillas, ¿vale? Hemos hecho 354 programas con el de hoy. Entonces, yo os quería preguntar, porque siempre te acuerdas de alguno. ¿Hay alguno que te pareció que quedó de puta madre o que te gustó especialmente y tal? Yo os quiero preguntar cuál es el programa que más os gustó hacer. Y le quiero preguntar primero, antes que nadie, a Zoe, que está al otro lado. De todos los programas en los que has participado, Zoe, ¿cuál es el que más te gustó y que mejor recuerdo tienes? El que mejor recuerdo tengo, pues mira, fue un día que había dormido una puta mierda. O sea, habría dormido como 2 horas esa noche. Fui al complejo después de estar todo un día entrenando y estudiando y tal. Y me acuerdo que yo me sentía hecho una putísima mierda y creía que el análisis me había salido como el putísimo orto. Resulta que después me escucho y fue como uno de los mejores análisis que he hecho nunca. Y yo digo, ¿cómo cojones es posible esto? Que después pasó todo lo contrario en otro programa, que ese nunca lo olvidaré. Más bien recuerdo el peor de todos que el mejor de todos, que fue el de Bayonetta. Cuéntanos el peor, cuéntalo. El peor fue el de Bayonetta, que se supone que lo llevaba bien, lo llevaba ahí escrito, lo llevaba bien ahí impecable, impreso, todo... Y de repente, tío, no sabía hablar. Yo no sé qué cojones me pasaba. Te pusiste nervioso. No sé, Gaspar debía de emitir toxinas que me jodieron te echó Burundanga. Totalmente. Y no podía hablar, confundía términos, confundía facciones de tema de Bayonetta. Mira. Horrible. Mira que el juego me encantó, me lo pasé pipa. Pues no supe transmitir esa felicidad. Mira, horrible. Ahora se puede comentar. Pero yo, de récord, hablando con Oscar, ¿te puse a parir por ese análisis? Hombre, normal. No te jodes. Pero mogollón. Qué cabrón, Gaspar, tío. Tú haces eso. Pero cosas. Mogollón. O sea, tú nos pones a parir, Gaspar, cuando la cagamos. Pero vamos a ver, a ver. No, a ver. Esto os pilla por sorpresa. No, a ver. Yo había jugado Bayonetta también. Y conocí el juego. Y cuando escuché el análisis de Zoe, dije: ¿pero qué cojones le pasa a este hombre hoy? No da pie con bola. O sea, no dio pie con bola. El consejo de administración ahí estuvo pensando qué hacer contigo, ¿eh? Estuvo una cosa jodida. Estuvo complicada la cosa, sí. Te voy a decir una cosa. Hay un secreto de Gaspar que no entendéis, ¿vale? Gaspar es como Hulk. Hulk siempre está enfadado. Gaspar siempre está troleando. De hecho, en el programa, cuando hacemos el programa, está bastante comedido. En su vida diaria es mucho peor. En su vida podía ser, no sé, un totoro del Mossad, bueno, seguro. Yo tengo uno de los mayores secretos del complejo de Holanda. ¿Lo vas a contar? Hablando de juegos. No lo cuentes. ¿Cuál de ellos? No lo cuentes, tío. Espera, vamos es una historia a vamos terrible. Vamos primero a continuar con la pregunta. Luego hay tiempo para estas movidas. Sí, luego hay tiempo para estas historias. Vamos a ir con Jorge. Jorge, de todos esos programas que hemos hecho, ¿cuál ha sido tu favorito? Vale. Tengo que comentar que hay varios que me gustan especialmente y de hecho me gustaría contar alguna anécdota más adelante, ¿no? Quizá me gustó mucho el Juegos de Nuestra Vida 3 o 2, en el que hablé del Railroad Tycoon, que vino todo el tema de los trenes y todo esto, porque descubrí una cosa ese día, que es que mi especial favorito era el Juegos de Nuestra Vida. Más que nada porque descubrí que soy una persona más nostálgica de lo que pensaba. Y me di cuenta de que los mejores análisis que hacía eran los que tenían que ver con eso. Porque era más un exaltar emociones que hablar del juego en sí, ¿no? Y anécdotas y tal. Y tengo muy buen recuerdo de ese. Pero si tengo que escoger un programa solo, a mí me hizo muchísima ilusión el que hicimos en directo en Elche. Me hizo ilusión porque por primera vez pues estamos delante de gente. No, bueno, no era la primera vez que estábamos delante de gente, hicimos programas con público, pero la verdad, honestamente, siempre había sido poco público. Pues a lo mejor venían 5 personas, 7, 10, pero en Elche vino bastante gente, ¿no? Y que tampoco era una barbaridad, pero vino gente, y ver las caras de la gente. Y yo, no sé, cuando terminamos el programa, la gente aplaudía y yo, ¿y estos qué hacen? ¿Por qué aplauden? ese tipo de cosas, ¿no? Pensé, joder, pues mira, al final... Porque nosotros somos conscientes de que nos escucha bastante gente, vemos los números y tal, pero tú cuando ves un número, no te paras a asimilar que cada número es una persona que tiene su propia vida, que tiene sus pensamientos, sus ilusiones, etcétera. Y cuando los ves en persona dices, hostia, pues mira. Y luego que hablar con la gente y que nos dijeran, buah, pues mira, yo curro en una cadena de montaje y vuestro programa me ayuda mucho pues a que se me pase más rápido el trabajo. Y joder, pues a mí eso me hacía una ilusión tremenda, ¿no? Porque no te esperas eso. Tú cuando haces el programa llegas aquí, estamos entre amigos, lo pasamos muy bien, hablamos de nuestras cosas y tal. Y luego nos vamos, pues... Como un viernes cualquiera. Nos vamos a casa, seguimos nuestra vida, etcétera. Pero ver luego que eso que estás haciendo, el resultado, es que a alguien le haces la vida un poco más agradable, dices, joder, pues... A mí eso me impactó. Ese viaje en general me impactó el ver ese tipo de cosas que yo no... Pues era consciente de que a la gente le gustaba el programa, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? Oscar, dime. Tu programa... ¿Favorito de Historia de Complejo Holanda? No sé, me cuesta decidir. Yo supongo que... Es sobre todo el que mejor recuerdo tienes, ¿sabes? Algún... Hombre, sobre todo en los especiales que se refieren a sagas importantes. De los primeros que hicimos y que quedó bastante bien, creo yo. Además, con la introducción aquella... creo que el especial de Call of Duty marcó una pauta sobre cómo seguir haciendo los especiales basados en sagas. No sé, el especial Castlevania, sobre todo cómo se preparó, también tiene su mérito. Bueno, vale. Supongo que me quedo con ese tipo de programas, ¿no? En los que participamos todos y son bastante largos y sobre todo la gente que queda satisfecha con ellos. Lo bueno que tienen esos programas, Oscar, es que son atemporales, es decir, como sí. son retrospectivas, tú puedes dentro de 10 años escucharlo y sigue siendo vigente, ¿no? Porque realmente lo que se habla ahí es información que realmente es válida dentro de mucho tiempo, ¿no? Y lo que más mola es esa semana antes de preparar el programa, ¿no? Yo me acuerdo que en el que dices tú, en el de Castlevania, joder, lo habíamos preparado de la hostia porque habíamos quedado, habíamos probado juegos, habíamos hablado y tal. Y la verdad es que yo, que era una saga de la que pasaba totalmente, pues al final se convirtió en una saga que para mí es importante, ¿no? Castlevania. Así que sí. Gaspar, claro, vosotros os reís porque aquí lo preparamos, hay que decirlo con todas las de la ley. No lo preparamos todos, este programa, pero algunos nos implicamos mucho en este Joder, programa yo, en concreto. Yo me empecé a descargar juegos en el emulador de Castlevania que no tenía, era una saga que yo no tenía, y me jugué un montón de ellos. La verdad, y me vi en internet cosas sobre Castlevania, investigué, y la verdad es que... Yo tengo una norma con los especiales. Jugué con Víctor a... Cuando hay un especial de una saga, es las... depende de la antelación, ¿no? Cuando es con una semana de antelación, de una manera, cuando es con dos, de otra. Pero para mí, la semana o semanas previas a ese especial es todo mi día con movidas de esa saga. Es decir... vídeos, retrospectivas, gameplays. Bueno, estoy con eso. Eso es para puertas de cada uno. Claro, cada uno tiene su particular forma de prepararlo. Y luego hay ocasiones en las que incluso, pues eso, quedamos en el punto común y jugamos todos en el lugar para hacerlo. Lo hacíamos mucho antes, sobre todo al principio, cuando no teníamos, no había tanto acceso a tantos gameplays como hay hoy en día, ni a tantos emuladores, ni a tantas historias. Entonces quedábamos y los veíamos en persona. Y tampoco teníamos tanta pasta para comprarnos los juegos, ¿no? Porque muchas veces nos los compramos y tal. Pero yo me acuerdo que por ejemplo, en especial de Zelda, nos los vimos todos, prácticamente. No sé si aquí en casa de David, la mayor parte de ellos. No sé si hay alguno en tu casa también. Me suena algo de tu casa, de estar jugando a Zelda o pensando en algo de Zelda. Probablemente Skyward Sword, que era creo que el único puede ser. Estaba jugando en ese momento. Es que yo me acuerdo de un día de esos... Estabas jugando, de quedar pensé contigo, que estabas haciendo un batido. Y no sé si me habías enseñado antes de quedar, antes de que llegara a nosotros, el The Conduit o uno de estos, una cosa así. No, eso fue David. No, The Conduit no, era otro juego. Era el del Sonic... Colors, puede ser. Sí, exacto. Sí, eso sí. Bueno, etcétera. Pero, claro, con el paso de los años, pues cada uno tiene su trabajo, sus historias, sus estudios o sus preocupaciones diarias. Y hoy en día los especiales trabajamos más en nuestra casa, jugamos a los juegos, compartimos cosas... Y normalmente hay una cosa que sí que hacemos siempre, que es... Hay un encargado del especial. Una persona que va a dirigir ese especial, ¿no? Normalmente suele ser la persona que lo sugiere, ¿no? Es decir, quiero a que veces hagamos... No. A veces no, pero bueno, quiero que hagamos un especial sobre juegos de conducción, por ejemplo. O quiero que hagamos un especial sobre la saga Assassin's Creed. Y esa persona, por ejemplo, en Assassin's Creed fue especialmente David, si no me equivoco. Y en ese caso David estuvo haciendo una recopilación de los juegos que él pensaba que debían estar dentro del especial, también de los spin-offs y juegos más secundarios, y hizo él una asignación en base a nuestros gustos. Porque lo bueno es que nos conocemos tanto... Que ya sabemos un poco de qué pie cojeamos cada uno, a qué hemos jugado más, a qué hemos jugado menos, qué estilo nos gusta, qué nos deja de gustar. Entonces se asignan esos roles y finalmente pues se prepara. Y normalmente suele ser una preparación con meses de antelación o con semanas de antelación, ¿no? Lo máximo que hemos hecho, creo yo, serán de separación entre prepararlo y emitirlo, serán entre una semana y media y dos semanas. Debe ser lo mínimo que hemos hecho, probablemente. De preparación de bueno, especial. Tuvimos alguno en la nevera, como quien dice. Sí, tenemos. Bueno, el tenemos de Far Cry lo tuvimos en la nevera un montón de tiempo. Sí, yo creo que años. Ese sí. Año y pico y, hasta que se lo cinco. Y también muchos que a lo mejor no se organizó, digamos, el texto. Bueno, lo que dice Víctor, la persona que lo dirige, nosotros en nuestro post privado, en nuestro foro privado, tenemos ese ponemos el post con todos los juegos. Muchas veces, sin hacer eso, simplemente proponiéndolo, alguien dice, me gustaría hacer un especial de esto. Pero a lo mejor no se encuentra el momento, igual estamos un año y decimos, coño, que van a sacar una versión, un nuevo juego. Pues decimos, pues este año lo hacemos, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay sagas, si os paráis a mirar todos los especiales que hemos hecho, hay muchas sagas que nos faltan por hacer. Sí. Y es porque muchas veces buscamos una oportunidad que justifique el sacar un especial en ese momento. Porque yo creo que lo hace un poco más interesante de cara a que al final del especial volvemos a la actualidad y empezamos a hablar de lo que hay ahora, ¿no? Y hay una cosa. Por ejemplo, hay especiales que por la naturaleza de esta industria no se han podido llevar a cabo. Por ejemplo, cuando empezamos con los especiales, uno de los primeros especiales que se tuvo en mente en toda la historia de Complejo Anda, y esto hace ya muchos años, es el especial Half-Life. Mucha gente nos pedía Half-Life. Sobre todo en la época en la que empezamos a hacer esto. Pero ¿qué pasa? Que nuestra norma particular era: no vamos a hacer un especial de Half-Life hasta que salga la tercera parte. Y evidentemente, pues eso. Así nos va. Nunca lo haremos. No se ha producido, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Un poco cómo solemos trabajar y tal. Entonces, que sepáis que detrás de cada especial siempre hay un director de especial, ¿no? Nunca lo desvelamos porque realmente trabajamos como un equipo, como un conjunto. Pero eso es un poco cómo funcionamos. Gaspar. ¿De qué programa guardas un recuerdo más entrañable? ¿Cuál es tu programa, podríamos decir, favorito de la historia? Plichapas. Quitando Plichapas, obviamente, como dijo Oscar. A ver, yo soy un poco... A ver, realmente soy un poco inconsistente con el programa, ¿no? Tengo épocas que me... O sea, participo más, o sea, propongo cosas, y otras estoy un poco en modo pasota. Es más, he de confesar aquí, mis compañeros no lo saben. Tengo por casa un... No lo llegué a comentar con vosotros... Pero de compañías míticas desaparecidas. Tengo incluso información, fotos grabadas y tal, que tenía propuestos para especiales y cosas de esas. Y están guardados ahí y nunca se me dio por proponerlos ni pollas. Pues, están a medio hacer. Estás en tu libertad. Estás tardando, Gaspi. Y ahí quedaron enterrados de por vida. A ver, a mí un especial que me gustó mucho fue el de Sega Saturn. Ah, sí. Fue un bonito especial. Me pareció... Me pareció original por el tema, sobre todo, que toda la gente estaba... ¡Ah, PlayStation, unos 20 años! No, mira... Sega, pum. Es cierto. O sea, me gustó. Y luego, en general, no tengo así ninguno. Bueno, el de los saltos de Berseria estuvo chulo. Fue divertido por el troleo que me tiraron por Discord. Normal. Ese fue divertido, sí. No me puedo quejar, ¿no? Señor David, de todos los programas en los que has participado en el Complejo de Anda en toda la historia, ¿con qué programa te quedas exactamente? Bueno, yo tengo dos a los que me gustaron especialmente. Luego, ojo, porque luego voy a preguntar cuál es vuestro especial favorito. Ah, bueno. Pero claro, en general, no solo por vuestra participación, sino en general, ¿eh? Yo creo que fue el especial Lovecraft que hicimos. A mí me tocaba personalmente, porque es un escritor que me fascina desde que era... Hostia, el de Chulchu. ¿Cómo vas a decir eso, tío? Te meto un Necronomicon por el culo. El Economicron, ese sí. Que es el de... El Economicron. Esa es la versión demoníaca de un libro de economía. Sí. No, ese es el de... El ministro este que parecía Gollum. Vale, sí, es cuál dices. Será el Necronomicron. Necronomicron fue lo que dije. Tío. Ah, yo te entendí el Economicron. No, el Economicron no sé qué versión es. Omicron es una letra, creo. Bueno, el caso es que a mí se me tocó especialmente porque fue un especial un poco... ¿Cómo decirlo? Capricho mío. Porque desde siempre, además, yo a Lovecraft lo conocí en parte por menciones que se hacían en videojuegos, en concreto, por ejemplo, Quake, fue el primero que puso tras la pista de este hombre. Y entonces empecé así un trabajo de documentación, ¿no? Empecé a decir, bueno, ¿y realmente qué hay detrás del mundo del videojuego en relación a este escritor? De hecho, se lanzó un libro hace poquito, ¿vale? Un libro sobre Lovecraft y su influencia en la cultura popular, en varios mundos, no solo videojuego, también en cine y demás. Y no sé, me gustó mucho porque aparte de hablar de videojuegos, muchos videojuegos, más de los que la gente se pensaba, y algunos de mucha calidad y muy conocidos, pues también permitió un poquillo mostrar, digamos, aquellas características propias de Lovecraft y cómo se mostraban en los videojuegos, ¿no? Me pareció un programa original porque mezclamos un poco videojuegos y casi diría literatura. Y a mí me gustó mucho, la verdad. Quedé muy contento con el resultado y, no sé, le tengo especial cariño, la verdad. Yo creo que fue un especial guay porque además yo era totalmente ignorante sobre ese tema. Y la verdad, aunque a mí no me gustan los juegos de terror, a mí me pasa una cosa, yo lo comenté en este programa muchas veces, que es que aunque no me gustan los juegos de terror, de alguna manera me gusta verlos. Me da cierto morbo la historia, ¿no? El conocer la historia. Y Lovecraft tiene una cosa, que es que pese a que habla de horror, terror, cosas extrañas y misterios, es precisamente el tema misterio, el querer saber de qué va todo eso, lo que a mí me atrae, vaya. Y me había gustado mucho ese especial, pero más que nada fui como oyente, pues para enterarme un poco de qué iba el tema. Y yo creo, hablando de especiales, una cosa que, bueno, yo creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, ¿no? Nosotros, como podéis ver en todas nuestras temporadas, tenemos mogollón de especiales. Siempre le damos cierta prioridad a ese tema, ¿no? Al tema de los especiales. Y es más que nada porque el especial es un formato de programa que te permite traer ese tono nostálgico y ese tema de anécdotas y tal, pero a la vez pues dar una información, comentar datos y también pues rememorar pues viejas historias nuestras, que no sé, sacar algo de nosotros mismos, ¿no?, en el programa. Y yo creo que en general funcionamos muy bien en ese formato y por eso, bueno, a la gente le gusta por lo general, y yo creo que por eso pues hacemos tantos, ¿no? Porque vemos que a la gente le gusta, lo pasamos muy bien y tal, y eso. También es verdad que muchas veces damos datos y la cagamos. En un especial, yo creo que alguna vez dimos algún dato en un especial que no estaba del todo correcto. Tenéis que entender que son muchísimos datos que hay que dar y no siempre nos hemos acabado absolutamente todos los juegos, ¿no? Entonces, pues das los datos y a lo mejor cometes una cagada y siempre hay alguien que te dice, es que esto no es así y tal. Y hay gente que se cabrea por ello incluso, ¿eh? Pero bueno, eso ya me parece demasiado. Pero sí que hay mucha gente que dice, que os habéis colado en esto y es, bueno, pues gracias, la próxima vez lo investigaré mejor, ¿no? Pero eso, también es verdad que hay veces que se, no sé, que hay gente que se lo ha tomado mal, como algo personal, ¿no? Que le hayamos cagado en algún dato, bueno, sí, de un especial de algún juego. Somos seres humanos y seguramente y la cagamos bastantes veces. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Cagando, sí. David, que yo, si queréis, os hago un pequeño off topic de algo que ha pasado estos días. Me lo ha recordado David hablando del especial ese de Lovecraft, y que sé que le encanta los videojuegos de terror, y este en concreto se lo acabó porque tuve que venir yo aquí a ayudarle. Sí. Le tengo que decir que un chico de 17 años se ha hecho el PT para Unreal PC. Engine, sí, con Unreal Engine. Lo vi. Increíble, tío. Increíble, sí. Yo lo tengo en el PC preparado para probarlo. No sé si seré capaz de hacerlo solo en casa. Si quieres, te acompaño. Me vendrá bien. Yo lo voy a intentar de primeras. Pero bueno, eso. Bueno, Jorge, ¿cuál es tu especial favorito? Bueno, hay muchos que me han gustado mucho, pero es que mi favorito es el de Castlevania. Yo creo que el de Castlevania es el mejor especial que hemos hecho. Porque aparte de... mezclaba muy bien el tema de la nostalgia, ¿no? Incluso los que no habíamos jugado los juegos, nos empapamos un poquito de ellos y eso hizo que todos estuviéramos al día de lo que estábamos hablando. Muchas veces, y esto es así, pues a lo mejor hay una o dos personas en esta sala que son muy fans de una saga a la que vamos a hacer especial, pero el resto no la han tocado ni con un palo en su vida. Y muchas veces, aunque la probemos, pues nos sigue sin gustar, ¿no? Cuando probamos para un especial. Pero en este caso, se dio la circunstancia de que los que no la habíamos jugado la probamos y nos gustó, y los que ya la habían jugado pues ya sabían todo, ¿no? Entonces yo creo que fue un especial que organizamos muy bien y que lo comentamos con mucha pasión, y precisamente eso hace que al final el resultado fuera muy bueno. Y yo, es de los pocos especiales que hemos hecho que hasta yo me lo he escuchado varias veces, ¿no? Que yo habitualmente suelo escuchar muchos de los programas que hacemos pues para mejorar, para pensar en dónde hemos estado mejor y peor para tal. Pero en este concreto es que lo escucho y digo, joder, pues qué guay. O sea, ya me había olvidado de todo lo que habíamos dicho, ¿no? Y lo vuelvo a escuchar y digo, joder, pues está interesante esta información, ¿no? Así que es mi favorito ese, sin duda. Zoe, de todos esos especiales de Complejo Anda, ¿cuál crees tú que es el mejor de los especiales que se han hecho en este programa? ¿El mejor? Pues, sí. A ver, es difícil decir algo así, pero... Yo, a ver, personalmente me lo he pasado muy bien con el especial de Metal Gear. O sea, para mí ha sido uno de los más memorables. Bueno, realmente. ¿Cuál de ellos, Zoe? Yo pues no sé. Yo entiendo que, se refiere a que hemos, y repasamos los juegos como videojuegos. No, claro, exactamente. No, no el de toda la historia, ¿sabes? Ah, sí, no, sí. No el de la historia, sino como juegos individuales en sí. Ese para mí fue uno de los mejores, la verdad. No sé por qué, pienso en un especial y me viene a la cabeza ese, porque me lo pasé muy bien, la verdad, recordando entre todos, además después de hacer las líneas de trama y tal, pero recordando juegos, volverlos a jugar juntos, pues son cosas que además me han marcado mucho desde mi infancia y no sé, me ha gustado mucho ese especial en concreto. Yo hace poco me escuché otra vez el de La Guerra ha cambiado, que es el que es especial, en el, exacto, que hablábamos de la historia de Metal Gear. Y tengo una anécdota con ese especial, que es que, bueno, lo habíamos hecho en Quack FM y habíamos llevado un... David llevó un televisor pequeño y llevamos una videoconsola, una PlayStation 2, y jugamos a Metal Gear Solid 2 en directo. Hicimos un streaming del Metal Gear. No, un streaming un poco precario, pero lo hicimos con una webcam. Y yo me acuerdo que empezamos el programa y yo fui el primero en jugar al juego. Estaba haciendo el tanque de Metal Gear, ¿no? Con Solid Snake, de Metal Gear Solid 2. Y me pasó que, joder, estaba tan pendiente del juego que la primera parte del programa, pues si os fijáis y lo escucháis, apenas hablo, ¿no? Y no me estaba enterando de nada. O sea, de hecho pensé, joder, qué mala idea fue traer el juego este, porque al final... Inmersión total. Sí. Luego, cuando, por suerte... La primera parte del programa yo ya la tenía muy, muy sobada. O sea, yo esa parte de la historia ya me la sabía muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que me hubiera gustado contribuir mucho más. Y luego pensé, joder, y yo como un gilipollas aquí jugando al Metal Gear. Y tal. Luego, bueno, luego fuimos turnándonos, ¿no? Pero sí que es curioso que esa parte se borró de mi mente, la primera parte del programa, ¿no? Y fue un especial muy guay, ¿eh? Porque si lo escuchas ahora de nuevo... Bueno, a mí me pasó que lo escuché, nada, hace un mes... Pues pensé, joder, pues qué bien, al final qué bien hilamos el tema de la historia, pues para que la gente que lo escuche y haya jugado los juegos, pues pueda pararse en todos los detalles. Incluso, no sé si habríamos pasado algo por alto. Pasamos, pero Peace Walker en ese momento. Sí, pero en general, pues yo creo que ahí estuvo muy guay, ¿no? Porque además es un buen repaso al tema. Es importante comentar también que ese formato de programa está sobre la mesa, ¿no? Retomarlo en algún momento con más sagas, etcétera, ¿no? Pero bueno, de momento no hemos movido ficha todavía. Lo tenemos en presente. O sea que Zoe, en general, ese es el... Podríamos decir el especial de que guardas mejores recuerdos, ¿no? Hecho, sí, por supuesto. Ese lo hicimos, además, perdón, Zoe, lo hicimos en la XGN, ¿verdad? Lo habíamos hecho en la XGN, ese especial. Sí, creo que sí. Creo que sí, estábamos fuera de casa, sí. Y bueno, junto con ese, pues un especial que a mí me toca porque es mi parte, digamos, un poco del tema, pues un poco el especial que hicimos de Tekken también estuvo bastante divertido. Es verdad, sí, sí, totalmente. Estuvo majo. Señor Oscar, ¿cuál es tu especial favorito? Estoy pensando y creo que no puedo elegir solo uno. Tengo dos por diferentes razones. El primero, o uno de ellos, si no recuerdo mal, el especial Zelda fue el primer especial que hicimos en dos programas. Digamos que en su momento fue el especial en el que pusimos más esfuerzo en hacer. Sí, el más ambicioso. El más ambicioso, sí. Efectivamente. Uh-huh. Ese sería uno de ellos. Y el segundo, o a su mismo nivel, estaría el especial de Metal Gear, especial spoilers de la saga Metal Gear. Me gustó mucho ese día porque pudimos hablar sin tapujos de una saga que nos gusta y en la que normalmente cuando hablamos de ella, pues muchas veces, y en otros especiales de esta misma saga, pues tuvimos que cortarnos un poco a la hora de hablar de ciertos detalles y ese día hablamos sin tapujos de toda la saga. Y quizás sean mis dos programas favoritos del complejo. Gaspar, ¿tu especial favorito cuál es? De todos los especiales que hemos hecho, ¿cuál crees que es el mejor? Es complicado porque hemos hecho muchos, en mi opinión, sí. A veces... Además, Gaspar es anti-especiales, que lo sepáis. Yo opino que a veces hacemos demasiado, sí. Es verdad, ¿eh? Es un secreto aquí a voces que a veces soy, me suelo oponer porque pienso que hacemos muchos. Hacemos pocos. Pero me opongo porque a veces pienso que dejamos de analizar juegos que se podrían haber hecho. Pero bueno, a ver, me gustó mucho el especial de Total War en su momento. A David también. Sí, sí, a David. David sufrió lo que sufrí yo con el de Metal Gear, con los varios de Metal Gear, con el de Silent Hill y alguna cosa más que hubo por ahí. Yo creo que ese moló. Además, en esa época, Gaspar y yo a veces jugábamos a segundos en multi y a pegar a la gente por internet y tal. Y habíamos llegado con bastante ilusión ambos, pues por la idea de... Joder, que era hablar de Total War y hacer el repaso completo de la saga. Que... Sí, aparte teníamos anécdotas del Ciber, porque jugamos mucho al 1 en el Ciber al también, en aquella época. O sea, y Gaspar controlaba mucho del Shogun 1, por ejemplo, que yo de ese no controlaba nada. De hecho, Gaspar me regaló el Shogun 1 durante, no sé si fue en ese especial o los días antes, pero me regaló una copia de Shogun 1 que yo no lo tenía. Es verdad, físico. Sí, lo tengo en casa. No me acordaba de ese detalle. Atesorado, porque no te regalaría nunca nada más. David, especial favorito, pero claro, en este caso, imagino que tendrás que decir otro que no sea de Lovecraft. Bueno, yo, un poco como Oscar, le tengo mucho cariño al de Castlevania, porque además es una de mis sagas fetiche. Yo creo que junto a Oscar es los que más habíamos jugado a Castlevania. Y no sé, la verdad es que me gustó mucho el resultado. Aparte, fueron tres programas, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Me gustó mucho con mis compañeros, pues, oye, se pusieron manos a la obra con el especial, porque evidentemente había muchos juegos y, en fin, había detrás una curva de aprendizaje un tanto complicada, pero todos rendimos a un nivel fantástico. Pero yo tengo debilidad con el especial de Silent Hill. No sé, yo a ese programa le tengo mucho cariño. Yo ahí me emocioné, me lloró el pito. Pusimos incluso fragmentos de la película de Escalera Jacob, que para mí es una fuente de inspiración brutal para lo que luego fue la saga Silent Hill. Y me encantó el resultado, la verdad. Creo que fue un programa redondo. Y yo ese día quedé, vamos, me acosté con una cara de felicidad tremenda, ¿no? Que tuve la sensación de que hemos dejado para el legado del Complejo Holanda un grandísimo programa. Una saga que además se ha ido, por desgracia, hasta en horas bajas. Bueno, yo os voy a comentar ahora una serie de cosas, porque claro, yo, como hago las preguntas, no contesto nada tampoco, ¿no? A ver, por retomar, vamos a ir con audios ahora, ¿vale? Pero antes de hacerlo, resumo rápidamente las tres preguntas que hemos hecho hasta ahora. Primer programa de Complejo Holanda. Yo estaba muy acojonado, la verdad. Estaba... A ver, yo soy el tipo de persona que se obsesiona muchísimo con cualquier cosa, ¿no? Y yo estaba obsesionado con que tenía que salir todo perfecto y tal. Y fue un desastre de la hostia el primer programa. Primero, empezamos a grabar tarde. Se comió todo el principio del programa, yo qué sé, los primeros 10 minutos o 5 minutos o 7 minutos o algo así. De hecho, la grabación que se conserva, podéis acceder a ella, es lo que escuchasteis al principio de este podcast. Es decir, es ese fragmento cortado en el que aparece hablando Zoe y luego habla Oscar y luego hablo yo. O sea, eso fue la grabación del primer programa, porque la cagamos. Sí, así de pros éramos. Pero es que además la cagada está en cierto modo justificada, porque pon a un montón de gente que no sabe cómo hacerlo y estás en un horario fijo, porque en la radio, cuando estábamos en Quack FM, teníamos que empezar en punto, claro, ¿no? Y si alguien la caga, pues tú tienes que seguir. Exacto, efectivamente. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si la cagamos, hasta podemos reiniciar el programa, ¿no? Porque no tenemos tanta presión, pero de aquella era así. Entonces, eso por una parte. Estaba acojonado con que todo tenía que salir bien, ¿no? Y eso por un lado. Después, el sonido era malísimo. El sonido era muy malo, ¿no? Había muchísimo eco. No lográbamos quitarlo. De hecho, tardamos mucho en quitar el eco en el tema. Era un problema tanto de la sonorización de la sala de grabación como de la propia configuración de los equipos. Que claro, aquí lo que estáis escuchando ahora mismo son equipos específicamente configurados para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por eso escucháis con tanta claridad, perfectamente, con los graves y medios y agudos que son necesarios y sin eco ni historias de esas. Pero allí, cada vez que cambiaba la emisión, pues venía otro programa y ponía pues su propia configuración, y nosotros no entendíamos mucho por aquel momento, ¿no? Entonces se escucha fatal. Yo estaba súper obsesionado además durante los días siguientes con que como mi tono de voz era un pelín más grave en relación al resto de los compañeros, reverberaba más el sonido y era... Yo estaba obsesionado con eso. Después, otra cuestión que me preocupaba mucho, el tiempo, ¿no? Porque teníamos una hora y teníamos un huevo de contenido. Es decir, teníamos noticias, análisis, retroanálisis y debate. que eso era una pasada. Entonces estaba todo el tiempo mirando a los demás, porque todo pasaba rapidísimo delante de mí, ¿no? De repente miraba el reloj, no sé qué, íbamos lentos en esto, nos liábamos a hablar con tal, y yo estaba súper atacado. Y me sentí tranquilo solo cuando terminó el programa, para darnos cuenta de que se había perdido el parte del principio y luego me cagué en todo, ¿no? Pero bueno, fue así la primera experiencia. O sea, una experiencia tal, todo esto teniendo que hablar de primero, porque te acojonaba más, ¿no? En parte porque la primera vez que hablas a un micrófono delante de otras personas te da como un poco de vergüenza, ¿no? Porque lo de presentar un programa y tal te da un poquito de vergüenza con respecto a tus compañeros, que son amigos tuyos de hace tiempo, pues cómo lo verán ellos, ¿no? Y tal. Y bueno, pues un poco a base de pelear, pues se fue superando. Pero yo estaba acojonado, la verdad es que fue un día de acojone total. Y yo solo viví el segundo programa, que es cuando fue el primero para mí. Claro, me tocaba la primera sección del programa, que eran las noticias, y yo estaba acojonadísimo, ¿no? No me atreví a hablar. Y una cosa que aprendes cuando haces radio, cuando llevas varios años, es a solucionar las cagadas. Las cagadas como que... Y esto los que llevéis de toda la vida escuchándonos, lo sabréis. Muchas veces sucedía, sobre todo al principio, que alguien se quedaba en blanco. Porque esto te pasa. Aunque vosotros creáis que, buah, yo esto a mí no me pasaría... No, cuando estás delante de un micrófono y tienes que hablar de contenido que te has preparado, a veces llega un momento en que te quedas en blanco. Y muchas veces un silencio en radio se nota muchísimo. 2 segundos de silencio en radio es una barbaridad, es una pasada. Entonces, al principio había silencios o había alguien que decía, pues me he perdido. Y lo admitía y era una cagada porque no queríamos quedar mal con los 3 oyentes que nos oían, ¿no? Al principio. No, pero es verdad, nosotros, no sé, nos teníamos mucha ilusión y no queríamos quedar mal. Y aprendimos a darnos cuenta de cuando un compañero se queda en blanco y alguien sacar algo. Sí, sí. Algo de lo que hablar rápido. Porque eso sigue sucediendo hoy en día. Y sigue sucediendo, es decir, pero ahora ya 10 años lo hemos mejorado. Pues nos quedamos en blanco alguno en algún momento, pero como nos entendemos nuestro lenguaje gestual y tal, pues interviene rápidamente otra persona, ¿no? Y esto pasaba también pues con ataques de tos, con cosas así, ¿no? Y es una cosa que aprendes pues haciendo muchas veces lo mismo, ¿no? Yo creo recordar que, a ver, era ese es sobre todo el primer programa. Era el único que más o menos está así medio tranquilo. Hombre, claro, porque tú te tocaba hablar, ¿sabes? Quiero decir, no te tocaba controlar los tiempos ni no, nada de sí, eso. No, sí, pero a todos nos tocaba hablar. Y si recuerdo algo especialmente, nosotros desde el primer momento hacíamos énfasis en el foro. Pero sí, claro, es cierto. El foro estábamos nosotros. ¿Quién iba a hablar ahí? O sea, a escribir para que habláramos. Y entonces, un día, en un programa de los primeros, nos damos cuenta que alguien está escribiendo en el foro y no somos nosotros. Ni un amigo nuestro, era una persona que no conocíamos. Digo yo, hostia, espera. El señor Izuki. Izuki Levin y Teo Sansel, que también estaban. Exacto. Son nuestros dos primeros foreros, me parece. Y claro, fue aquello una sorpresa. Espera. Luego apareció Dan. Nos están escuchando de verdad. Pero... Entonces ahí llegaron los nervios. Y, joder, sí, tío. La verdad es que eso fue muy impactante. Sí, cuando vimos que alguien aparecía ahí y no éramos nosotros. Y yo, ¿qué cojones es esto? Sí, eso fue la hostia. De todas maneras, hay que decir una cosa. Yo ahora soy el técnico de sonido, aunque ahora mi trabajo es bastante más sencillo que antes. Pero Zoe sabrá de lo que hablo. Y Teo también lo fue. O sea, fue Teo. Teo enseñó a Zoe. Zoe me enseñó a mí y yo enseñé a Jorge, ¿vale? Por si acaso algún día yo fallaba. Y, macho, ser técnico de sonido en Quack a veces... Era duro. Era muy jodido, ¿eh? O sea, a mí me encantaba porque me sentía realizado cuando algo se jodía y conseguías arreglarlo, ¿vale? El tema de los micros o el no funciona esto, no sé qué. Pero me encantaba, me sentía más realizado, pero no es lo mismo estar en la cabina haciendo el programa, ¿eh? Ni de coña. No, pero hay una cosa... Te sientes completamente desplazado al margen. Y seguro que, bueno, Zoe se ha vuelto a caer, ahora la llamamos otra vez, y es otro mundo eso. Pero hay una cosa que se ha perdido, claro, como antes calibrábamos micros, pues teníamos palabra clave, que solía ser aleatoria. Esto sí, lo empezó, sí, se inventaba Teo. Lo empezó Teo, que dice palabra clave. Me recuerdo que escopeta era una palabra clave que se usaba bastante. A ver, pero es por un tema. Teo venía con un topic, ¿no?, de la semana, algo que le había hecho gracia, sí, esa semana, y entonces utilizaba esa palabra. Por ejemplo, hubo una época que se metía con la gorra de Oscar. Porque Oscar es una persona que siempre le gusta llevar gorra desde hace muchos años. Y entonces era gorra o algo así, la contraseña. Y cambiaba dinámicamente, cada programa ponía una palabra clave para... Entonces, de repente era, por ejemplo, decía escopeta, ¿no? La palabra clave hoy es escopeta. Y entonces teníamos que decir escopeta, escopeta, escopeta, escopeta. Y entonces calibraba en base a eso. Y el cabrón decía, no estás diciendo la palabra clave. Si decías otra cosa, decías, venga, Teo, joder, calíbrame una vez. El tío, no, la palabra clave no te calibro. Eso era la hostia. La verdad es que tenía puntos, la verdad es que interesantes, ¿no? Se echa de menos a Teo porque tenía esas cosas cabroncillas, ¿no? Que me tiene el programa que estaba muy bien. Y también por su música, que la que pone David no mola tanto. Debo decir que la que pongo yo, gran parte... Muchas veces es la de Teo, sí, ya lo sé. Era de Teo. Yo tengo una anécdota que a lo mejor ya la hemos contado, ¿no? Pero tiene que ver con el OUNED de la semana, porque estaba ahí comentando Brutal Vomit que se echan de menos los OUNED de Zoe. Yo me acuerdo que cuando ideamos esa sección, Víctor y yo encontramos una música... Una música que era en alemán, ¿no? ¿Sabes, Jorge? Sé dónde es la música, lo voy a comentar. Pero el tema es que encontramos esa música, pero la metimos porque nos hacía gracia. O sea, porque sonaba cacosa. Era una música muy asquerosa y decía, esto significa que alguien la ha cagado y tal. Pero la música era del episodio del Pato Donald, de Pato Donald nazi, que no llegó a España. Y era la música que le ponían al Pato Donald, que venía siendo algo así como una mofa al nazismo, ¿no? Pero entonces, bueno, sí, al final nazi. Era un Ounded también. Era una canción para reírse de los nazis. Sí, exacto. Pero bueno, era una canción que hablaba de cosas de nazis. Exacto, de cosas de nazis. Pero, Jorge, no es de ahí de donde la saqué. Es decir, efectivamente, viene de ahí. Pero yo la saqué de otro sitio. Vamos a ver, había una época, todos recordamos esta época, que jugábamos a Day of Defeat, a Counter-Strike, estos juegos. Y muchas veces te ibas a cualquier... ibas a cualquier mapa de estos de la comunidad, algún servidor privado de estos que había y tal, y se te ponía a descargar un montonazo de sonidos. Esos sonidos acababan en unas carpetas internas dentro del juego. Y yo me acordé que había una música que me hacía gracia, que la ponían cuando alguien la cagaba en el juego. Y digo, hostia, pues esta música estaba guay para Ones. Revisé los sonidos, de hecho teníamos otros sonidos que saqué de ahí, teníamos el sonido de headshot y cosas de estas, ¿no? Y tal, y digo, hostia, esta está guay para el Ones. Y así quedó. Pero, no supe de dónde venía, pero, en ese momento y nada. Pero venía pero de ese episodio, quedó. Venía de ese episodio del Pato Donald. Y está bien. Mucha gente ya no se acordará de la canción de Lourdes, pero era una canción muy simpática, la verdad, hay que decirlo. Sí. Más cuestiones. Vale, programa favorito mío. Especial de Juegos de Nuestra Vida 1. ¿Por qué? Cuando hicimos ese especial fue en la maratón de Quack FM, una maratón 24 horas, y nos tocó el horario más jodido, que era de 5 de la mañana a 7, si no me equivoco. No, era, yo creo que era antes. Ah, sí, 3 a 5. Vale, puede ser, efectivamente. Sí. Sí, de 3 a 5, correcto. Nos tocaba el horario jodido, en que todo el mundo está durmiendo y tal. Me acuerdo que hubo gente que se puso despertador, entre ellos Superdeimos, si no me equivoco, se puso despertador para escucharnos y participar en el foro ese día. Y recuerdo que fue muy entrañable porque estábamos totalmente oscuras, es decir, la noche más profunda allí en la Zapateira. Había una tranquilidad tremenda en el estudio, teníamos las luces de pasillo apagadas, ¿no? Para dar así un poco más de ambiente. Yo me acuerdo perfectamente de ese tema. Y el programa, pues lo habíamos planteado como una especie de reminiscencia de un especial que fue nuestro primer especial que habíamos hecho antes, que era el de los marcianos de nuestra vida, ¿no? Era un especial de juegos de matamarcianos, ¿no? Entonces el caso es que se nos ocurrió un momento decir, oye, y si lo reenfocamos, es decir, lo pasamos de matamarcianos a juegos en general, porque, bueno, había quedado bien, nos había gustado. Y la verdad es que yo, cuando hacíamos ese programa, sentí que lo que estábamos haciendo en ese momento era especial. Es decir, que lo que estábamos haciendo en ese momento era valioso. Sentí que ese programa en concreto iba a cambiar el curso de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque... Al percibir la nostalgia y la esencia con la que hablaba cada uno de nosotros, dije, joder, aquí se está hablando con mucha pasión de estos temas y realmente hay un potencial tremendo aquí, ¿no? Y por otra parte, salió otra cosa muy buena de ese especial. Por primera vez se hizo la sección que hemos aprendido hoy. El nombre de esta sección realmente no era algo buscado. Es decir, habíamos puesto esa música porque Jorge dijo, joder, molaba esa música para el final, sí, a modo de despedida, ¿no? Y la verdad es que Teo, en plan ancoña, dijo, bueno, ¿qué? ¿Nos vamos con qué hemos aprendido hoy? Y le quedó el nombre que hemos aprendido hoy, ¿no? Bastante curioso ese tema. Yo aquí me voy a poner una pequeña medallita. Porque el especial de Matamarcianos de nuestra vida es un especial que yo guardo con bastante cariño, porque era un... Ese programa lo hicimos en base a unos textos, yo tenía un blog y hice ese especial para mí mismo, digámoslo así, y soy muy, muy fan del género. Casi todas las semanas estoy jugando a juegos de ese estilo. Y me hizo mucha gracia, pues yo dije, chavales, hacemos esto, y todos dijeron que sí, y me hizo mucha ilusión que al final se llevara a cabo, y después pues me hizo más ilusión que esa idea se llevara a todos los tipos de juegos en general, y que al final pues quedara como uno de los especiales que la gente más, sí, más desea talismán, escuchar. Sí, Talismán, además, es el único programa que hemos continuado en absolutamente todas las temporadas de ese momento. Debo decir que hay un némesis que ha nacido. Hemos creado un monstruo. Sí, a ver si seguimos con él. Juegos de mierda que nos gustan. No, y Asarcades también. Mierda que nos gusta. Bueno, Asarcades también. Sí, pero el némesis es juegos de mierda. Es un némesis. Yo me acuerdo de... Yo creo que en ese programa lo que hizo que habláramos con tanta pasión era que estábamos haciendo la maratón. Y a todos nos hacía mucha ilusión estar allí ese día. Menos a mí. Era especial porque era de noche. Era como un horario que no era el habitual. Y nos hizo mucha ilusión ver que la gente estaba con nosotros en directo. Y una cosa es que al final nos emocionamos un poco, ¿no? Cuando fue el final del programa. Yo recuerdo que para ese programa fue lo del que hemos aprendido hoy, famoso. Y eso fue una idea que... Yo tengo que decir que cuando tuve la idea de terminar así, fue porque me había fijado que normalmente los programas de radio siempre terminábamos muy de sopetón. Acabamos y es, ala, adiós, chao. Y faltaba algo que fuera una transición un poco más suave para el final. Y yo esto lo aprendí en escuchando otros podcasts. Escuché el de Último Nivel, que era un podcast muy bueno, muy bueno. Y me fijé que al final siempre hacían un comentario final, antes de cerrar. Un poco ya más distendido y tal. Y pensé, joder, pues molaría que hiciéramos algo así. Y entonces busqué la música, una música que fuera un poco triste, porque es el final, ¿no? Pero que a la vez fuera entrañable. Y por eso se me ocurrió esa canción de Final Fantasy IX, que es la de You Are Not Alone. Y bueno, y luego lo de que Teo lo definió como que hemos aprendido, sí, que creo que lo define bastante, ojo, bien. Al principio es curioso, porque solo Jorge y yo defendíamos la cuestión de que hemos aprendido hoy, y los demás os lo tomáis un poco más a coña, ¿no? Pero al final se acabó imponiendo, sí, ¿eh? Y ahora es bonito. Yo no recuerdo haber emocionado. Yo me emocioné un montón, David, al final, no, del programa. Tú no te emocionas, David. Pero es bueno. Yo me emocioné. Pero tú estabas. Es que esa es la duda. Yo creo que sí que estaba. Yo hablé de Resident. Yo creo que sí. Que estaba, David. El que no estaba fui yo. Sí, que estabas trabajando. Yo estaba trabajando y fue la única vez que he llamado en directo al programa. sí. Llamé desde el trabajo. Y eso también fue especial. Sí, hablé de Tetris. Hablé muy poco y fue bastante, bastante fugaz la llamada, porque efectivamente estaba currando. Pero no te lo perdiste. Y no era lo mismo. No, no me lo perdí, pero no estaba allí. Yo no recuerdo si estuvo o no, la verdad. Tú no estabas, creo. No, creo que no. Creo que no. Y Óscar es... creo que es... Puede ser que Óscar sea junto a mí y junto a Jorge los más constantes en el programa de radio, ¿puede ser? Sí, sí. No soy yo. Correcto, sí. De hecho, correcto. Yo he faltado tres veces, creo. Yo falté, la primera vez falté, ya iba muchas temporadas de programa. Sí, es cierto, es cierto. Yo falté una y fue la primera vez que iba como miembro oficial del complejo. Fue la primera vez, pero estuve enfermo, no pude ir. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, claro, pero ahora si faltáis uno de vosotros dos, pues directamente... Sí, pero bueno, no sé. Pero eso debería contar como falta. Tampoco falté nunca. Pero evidentemente sí. Dirigía el programa y habitualmente siempre coincidía o que... Bueno, realmente nunca me puse enfermo en alguno de los días de programa. Y si... Bueno, miento, sí que me puse enfermo, pero vine igual. Y es que para mí siempre fue una obsesión ese tema, ¿no? De bueno, ir igual de tema y tal. Pero de todas maneras, en Quack algunos programas los empezamos nosotros. Sí, sí, sí, porque llegábamos tarde. Demás, sí, sí. Pero bueno, vamos a Gaspar. Iba a decir, bueno, estamos hablando de así programas, anécdotas. Todos aquí en el complejo tenemos un, bueno, sobre todo yo, tenemos un oscuro secreto sobre un programa en concreto. No sé si se acordará Víctor de un análisis de un juego. Tenía ganas de decirlo. ¿De qué juego? De Final 4, fijo. ¿No te acuerdas lo que pasó con aquí en Final 4? Pues la verdad es que me pillas. Yo me acuerdo bien. Es el episodio más negro de Gaspar. Sí, es el episodio más oscuro de la historia del complejo Landa. ¿Más negro que el propio Gaspar? Sí. Incluso más que su camiseta que lleva ahora. Estábamos muy preocupados porque no había contenido. No había juego para analizar ese día. Y dije yo, tranquilos, que yo analizo Final 4. ¿Y cómo sigue? Y que no, sigue, joder, pero estoy escuchando. ¿Cómo analicé yo? Esto es un silencio en radio, no se puede. No, es la pausa dramática. Eso es para dar tensión. O sea, ¿cómo analicé yo Final 4 aquel día? Luego lo confesé y Víctor se quedó con cara de. Pero bueno. ¿Pero qué era, Gaspar? Es que no me pillas en bragas. Fue, a ver, era un programa, una temporada, coincidió un programa, no teníamos ningún juego para analizar. No había material, nada, absolutamente nada. Y tú estabas rayado, joder, y dije yo, mira, tranquilo, analizo Final 4. Y dijiste tú, joder, de puta madre. Sí, te da tiempo, sí, no te preocupes. Sí, ¿y qué pasó? A casa, el viernes, abrí tres análisis distintos, Banda, el Mary, no sé qué. No me jodas, que es tío. Sí. Leí, cogí información de aquí, vi un par de cosas en YouTube y dije, ala, venga. Apañado. Y el análisis quedó perfecto, chaval. Joder. ¿Qué es esto? ¿Qué traición es esto? Tengo que decir una cosa. Os debemos un análisis de Final 4 como Dios manda. Sí, bueno. Y que lo haga. Que coste. Y lo tiene que hacer Gaspar. Ojo, que coste. Es la única vez que ha sucedido en el complejo. Es la única vez. Tío, pero fue un caso de fuerza. Siempre nos hemos acabado los juegos. Esto es peor que la boda roja en Juego de Tronos, tío. Esto es una traición en todas las redes. No, pero lo mutó Ron Bolton. La coña es que el análisis quedó bien. Sí, de hecho fue uno de los mejores análisis que ha hecho Gaspar sin haberlo jugado. ¿Os creéis que la coña Gaspar juega por YouTube es una coña? O sea, que tú viste como José Coronado, tío, actuando, dando a entender que tú habías jugado el juego y haciendo un análisis completo. Claro, joder. Claro, hasta conté anécdotas porque leí los análisis. ¿Qué de nosotros? ¿Anécdotas y todo? Sí, con la de Cecil. Que con lo de los nombres, mira, porque sí, el nombre en esta versión es distinto a esta. No madre sé qué. Mía. Este es el mayor troleado de Gaspar. Yo cogí tres análisis distintos. Y apañé, poca información de aquí, poca información de aquí. Es la mayor troleada. En YouTube vi un par de cosas para echar un vistazo a los gráficos, cómo era. Y apañé. Pero. Y quedó. Bueno, Gaspar dijo lo que hace la mitad de la prensa de videojuegos. Que el complejo Holanda ha sido violado analmente. Pero Gaspar aquí mismo se compromete. Estoy a 600 kilómetros y me está llegando el asco hasta aquí. Capítulo negro de la historia del complejo Holanda. Muy negro. Pero Gaspar aquí mismo se compromete a hacer otro análisis. Acabándose el juego. Bueno, eso no va a ocurrir nunca. Os comento rápidamente mi especie favorita y pasamos a audios. Mi especie favorita es el de Castlevania. Por las mismas razones que comentaba Jorge, yo sentí que en ese programa teníamos también algo muy especial. Además, Castlevania, concretamente, es una saga de juegos que lo tiene todo. Lo tiene. Tiene un pasado espectacular, es decir, un pasado que se remonta hace muchos años. Tiene sus épocas gloriosas, tiene sus épocas malas. Y tiene su regreso en ese momento, que fue el gran regreso con Lords of Shadow. Y bueno, luego la segunda parte tal, pero. El primero, ¿no? El primero. Y entonces para mí me parecía como la historia perfecta para un especial, ¿no? La historia perfecta porque tenía varios ciclos, ¿no? En su trayectoria. Debo decir una cosa. Hubo cierta polémica en torno a la especial, sobre todo con el tratamiento que hicimos de Los Osados, ¿no? En concreto la segunda parte. El peligro de hacer un especial de una saga como Castlevania y cualquier saga mítica es que cuidado con lo que dices, porque hay fanses y fans que son muy reaccionarios. Entonces, no sé, me gustó porque fuimos, creo que, bastante imparciales, entre comillas, pero, hostia, hubo reacciones un tanto, tanto extremas. Yo recuerdo que te dieron duro por ese análisis, ¿eh? Ah, yo lo digo, a mí Los Osados me gustó mucho. Bueno, ya es otro tema. Digo por eso el 2, son gustos personales. Leí algunas críticas, te ponte y te va bien. Pero eso también nos pasó con el de Final Fantasy, que por decir que uno no nos gustaba o que otro nos gustaba más, pues hubo gente que nos decía que no teníamos ni idea. Eso es inevitable. Pero es que esto es subjetivo, amigos. Esto, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nos gustan más unos juegos, nos gustan menos otros. Pero no tenemos la verdad absoluta en absoluto, vaya. Yo hace poco leyendo en iVoox, cuando hicimos Oscar hizo que me robó el análisis de Nier. Sí, te robé, Automata, sí. Por ejemplo. Yo recuerdo que alguien me puso a parir en plan, ¿en qué hace este tío criticando a Nier? ¿Qué hace el inútil este? ¿De qué habla? ¿Qué habla? ¿Que no sabe de lo que habla? Y yo flipando, ¿y este? ¿De dónde sale? Yo, en respecto al a Nier, estoy de acuerdo con la persona que te puso a parir porque lo hizo con razones. Bueno. Mentira. Vamos a irnos con audios. Nos habéis mandado audios a nuestro mail y otros mensajes. Vamos a intentar reproducirlos aquí en el Complejo Ande y luego pasaremos al foro. Dave, vamos a ver si escuchamos un par de audios. Vale. Bien, perfecto. Cuéntanos. Voy a poneros un audio de Bahamut y de Miguel. Muy bien, pues vamos con los audios de Bahamut y Miguel. Buenas Doom, soy Bahamut y os aprovecho para felicitaros los 10 años del Complejo Lambda. Ya os aviso que en este audio me voy a trabar bastante porque no tengo las tablas que tenéis vosotros, ni mucho menos de hablar ante el micro. Voy a decir bastantes veces voy a pararme bastantes veces, siento que el audio se prolongue demasiado, pero bueno, aprovecho para felicitaros, lo que os decía, los 10 años del Complejo, que se dice pronto, que no es tarea fácil. Sé que no soy de los primeros oyentes, no soy de los oyentes acérrimos desde el minuto uno, pero sé que habéis pasado por momentos difíciles, por el cierre de la emisión en Quack FM, por el tema del Kickstarter, pero bueno, estáis aquí. Ya habéis pasado los 10 años de emisión y los que sois el mejor programa para mí de videojuegos que hay en este momento. Habéis pasado incluso por reconocimiento en Che Juega, no sé, no me acuerdo en qué año, reconocimiento de podcast. Lo que no entiendo de todas maneras es que no estáis nominados a ningún premio de podcast de videojuegos, o por lo menos no que yo sepa, o salvo el tema del Che Juega. Recuerdo ese programa, no recuerdo qué número es de programa, pero recuerdo ese programa que hicisteis en directo, que la verdad estaría muy bien, como deseo personal, estaría genial que pudierais repetir la experiencia en algún otro momento, porque tiene que ser, escucharos en directo tiene que ser la releche. Y bueno, 10 años de Complejo, 10 años de historias, anécdotas de videojuegos, de buen hacer, de compartir la afición de los videojuegos, que eso es de lo que se trata al fin y al cabo. 10 años que no dan lugar a disputas, a odio, a esta plataforma es mejor porque es la que yo tengo, o ¿sabes lo que quiero decir? De todo el odio que se genera mediático en torno al tema de los videojuegos, bueno, ahora están dando por saco con lo de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que la adicción a los videojuegos, que si tal, que si no sé qué, en fin. Fuera de todas esas polémicas, vosotros seguís ahí al pie del cañón, todos los viernes a partir de las 10, y es una labor que aplaudo, y no vais a ver que me levante, pero me levanto, y ole por vosotros y chapó. Y ojalá podáis seguir durante muchos años más, todos los que os pida el cuerpo, y bueno, y ese lore del Complejo que se va formando ahí poco a poco, año tras año, con el monocazoide, con el ganador o ganadora del concurso de Cocadimon, que por cierto aprovecho para felicitar desde aquí, porque ahora mismo son las 9:20 del viernes, es que mando esto in extremis, pero es que no he tenido tiempo, créeme, durante toda la semana para poder mandaros el audio. Y bueno, qué decir de todos y cada uno de los miembros que han pasado por la redacción del Complejo Lambda con los artículos, por el programa, las colaboraciones, pues de Jacobo, por ejemplo, en L3, del señor Zoe, maestro de artes marciales digitales supremo, en fin, señor David con el con su canal David Bonomán de YouTube y su muestra de ediciones coleccionistas y de cine y crítica con spoilers y sin spoilers, Gaspar, maestro de Game, capitán de la Flota Estelar Suprema, Oscar, maestro del PlayerUnknown, supongo, a estas alturas, por el tema de luchar agazapado, ¿no? La mayoría de las veces. No sé si ha jugado o no, pero bueno, en fin. Nada, que me enrollo, me voy por las ramas. Yo os quería dejar. Quería dejaros una pregunta particular para cada uno y una pregunta en general, pero creo que no voy a tener pregunta particular para cada uno en este momento, porque yo a David, por ejemplo, sí le preguntaría cuál es la edición coleccionista que se le resiste a día de hoy, que no ha podido conseguir y que quiere conseguir. ¿Cuál es esa edición, David Bonomán? Pero bueno, sus amigos le llaman David, ¿no? Víctor, ¿cuál es el videojuego que te llevó a estudiar el tema de videojuegos, a meterte en el desarrollo de videojuegos ya de por sí? Y bueno, Gaspar, ¿hay algún videojuego que hayas dicho, Dios mío, este juego me está troleando, no lo juego más? Jorge, creo que le preguntaría cuál es el juego que más miedo te ha dado, que hayas tenido que, yo que sé, que apagar la consola o el ordenador o lo que sea y coger el disquete o el cartucho y tirarlo por la ventana ya directamente, de decir, Dios mío, yo no juego más a esto, que me va a dar un infarto o algo malo. Y bueno, a Oscar no sé qué le preguntaría. A Oscar, quizá, ¿cuál es el juego en el que peor lo has pasado, que has tenido que estar más tiempo agazapado, ¿no? No sé. Y bueno, pregunta para ahí a nivel general. ¿Cuál es el juego que, digamos, que reafirmó vuestra afición por los videojuegos? No sé si coincide con el primer videojuego que jugasteis o no, pero bueno, ¿cuál es ese videojuego que del que hubierais dicho? Que quizá es la pregunta que le he hecho, ¿no? A Víctor, ¿no? Pero puesta de otra manera. ¿Cuál es ese juego que dijisteis, yo quiero seguir este camino, yo quiero jugar a videojuegos, esta va a ser una de mis aficiones, o va a ser a lo que me dedique en la carrera profesional? Pues sí, es la pregunta que le he hecho a Víctor. Y bueno, nada más, porque si no el audio me va a quedar muy largo. Espero que nos podáis seguir dando programas todo lo que el cuerpo aguante. Y un besito. Hasta luego. Buenas, chicos del complejo, a ver si consigo hacer esto muy rápido para que pueda entrar y no robaros mucho tiempo. Bueno, en primer lugar, felicidades por los 10 años y de verdad, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, porque es tremendo. En mi caso, yo descubrí el programa hace un par de temporadas y bueno, me encantó, me quedé totalmente enganchado, que es algo que le pasa a mucha gente. Vamos, en mi caso me quedé enganchadísimo, me encantó. Y me escuchaba y me reescuchaba los programas, ¿no? Que desde el principio alguno me lo saltaba, pero bueno, en general me escuché todos y me encantaba. Escuchaba, volvía a escuchar todos los días. Y nada, pensé que era el único chalado que hacía esto, pero bueno, luego escuchando los programas vi que había un par de personas más que sí que lo hacían también. Y curiosamente, en el último especial de Juegos de Nuestra Vida, el de la semana pasada, mucha gente más confirmó que hace esto, ¿no? Y bueno, no estoy solo en mi chaladura. Bueno, el caso es que esta última temporada estoy contento porque yo pude participar bastante en el programa, tanto los especiales de Juegos de Mierda como Juegos de Nuestra Vida, como bueno, os envié la historia de mi Master System y de mi Super NES y le hicieron mucha gracia en el programa, ¿no? Y estoy contento y tal. Y bueno, yo soy un tío con suerte porque bueno, tengo mi trabajo, mi familia, estoy contento y tal, pero vamos, nada de eso es comparable a la reacción tras haber puesto el nick de Salchichas Oscar Magic, que fue una cosa que me hizo muchísima ilusión porque os reísteis un montón. Víctor me dijo que eso entraba directo al lore del programa, incluso ay, que yo no me había enterado, en el Discord hay una parte de chat, no entré a ver lo que era, pero hay una parte de chat de Salchichas Oscar Magic, patrocina o algo así. Y vamos, joder, eso es un hito en la vida, eso es, no sé, Pedro Sánchez es presidente del gobierno con mucho menos que eso. Y bueno, la verdad, a mí el programa es bastante importante para mí porque me acompaña todos los días en el trabajo. Yo, bueno, a veces tengo un trabajo que bueno, que me amarga un poco, me aburre y demás, y siempre está ahí para enseñarme cosas y para entretenerme. Pero bueno, la verdad es que es un poquito más, porque es lo que os digo. A mí me enseña cosas, a mí escucharos a vosotros y a Víctor y a Jorge, sobre todo, hablándome, me hizo ser una persona un poco más reflexiva. Me enseña todos los días, no solo sobre videojuegos, sino, pues mira, cuando Víctor habló, por ejemplo, del tema de redes sociales, que lo tomamos muy en serio, de cómo se toma la gente, de la calma que hay que tener, de ser una persona sosegada. A mí escuchar esas cosas me ayuda. Me ayuda a aprender, me hace dar un paso más y estoy muy contento por eso, ¿no? Y en este sentido, pues la verdad es que tengo que hacer una mención especial a Jorge, ¿no? No por nada, pero yo empatizo mucho con Jorge y cuando cuenta algo, bueno, lo hace siempre de una forma muy sentimental, muy personal y cuando explica algo, incluso, por ejemplo, el análisis de Celeste, yo lo escuché muchas veces y cómo lo explica, cómo lo dice, lo que dice, siempre me llega mucho, ¿no? Y empatizo mucho con él. Y bueno, yo no lo conozco, pero bueno, por algunas veces que he hablado con él por mail o por Twitter, ¿no? Pues yo es una persona que admiro bastante, que toma muy en cuenta sus opiniones, ¿no? Y intento seguir su trabajo a partir de ahí, ¿no? Y me gusta mucho. Yo soy muy de Jorge, de todos, pero si de todos muchísimo, pues de Jorge muchísimo y un pequeño más, ¿no? Y bueno, os hago tres preguntitas por si podéis contestarlas, ¿no? Y la primera es que a mí no me queda claro después de escuchar todo cómo es lo de que Gaspar deja el programa y vuelve, ¿no? Siempre se bromea con lo de que Víctor lo echó, pero bueno, no me queda 100% claro. Luego, una segunda que es si en lo personal habéis puteado mucho a Oscar con el tema de Salchichas Oscar Magic, porque yo veía ahí a Víctor que le hizo tanta gracia que yo dije, este lo va a usar en el día a día para putear a Oscar, que además comentáis que es infalible en el puteo. Y la última es para Jorge, que él contaba en un programa, creo que de la temporada pasada, ¿no? Que tuvo ahí como una época mala en la que se escapaba a jugar a recreativos y jugaba mucho a The House of the Dead. Y bueno, yo quería saber si le apetecería ampliar un poco esa historia, ¿no? Contar pues un poquito más de eso en lo personal, a qué juegos jugaba, si se metió en algún lío, bueno, un poco en general. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por lo que hacéis, muchísimas gracias por todo y enhorabuena. ¿Qué pasa, Peña? Seguiremos luego con los audios, perdonad el pequeño spoiler. Luego seguiremos con los audios. Ay, mío. Vamos a contestar a las preguntas. Zoe no ha podido escucharlo, los audios, al otro lado, más que nada porque bueno, por cómo tenemos montado esto aquí, pues no le llega el sonido de la mesa de mezclas, ¿no? Voy a corregirte un segundo porque es que lo he estado escuchando por el Twitch y más o menos me he enterado de todo, así que no hay problema. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de todos esos temas, vamos a comentar todo esto y luego además pasaremos por el foro para contestar a vuestras preguntas, leeremos también algunos mails que tenemos por aquí, nos queda programa todavía un buen rato. Vamos a empezar con las preguntas de Bajamamut. Y bueno, David tenía que pensar un poco cuál es esa edición coleccionista que nunca pudo conseguir y que le hubiera encantado, así que contesto yo primero. Voy a pensarlo en el baño, ¿vale? Bueno, en mi caso particular, él preguntaba, ¿qué juego fue el que te llevó a convertirte en desarrollador y tal? Vamos, que te cambió la vida un poco y te hizo enfocarte en esto. Vale. Yo creo que aquí hay dos juegos clave en mi vida. Uno es el juego de patada de Master System, ¿no? El Lucky Dan Caper estar en Dona de Duck. Porque para mí eso fue una fascinación total, ¿no? Es decir, ver que tú podías mover los dibujos animados. Ya conté esta historia, una especie de juegos de nuestra vida, ¿no? A mí eso me fascinó. Yo, vamos, para mí eso era el culmen de entretenimiento. Es decir, ser capaz tú de crear tu propia historia jugando. Eso pensaba yo, ¿no? Mi mente infantil. Pero hubo un juego que... Ya cuando yo era un chaval un poco más maduro, pensaba en qué quería ser de mayor y todas estas cosas, que fue Half-Life, ¿no? Half-Life a mí me hizo querer dedicarme a desarrollar videojuegos. Pero claro, yo pensaba cuando era un chaval que no era para mí, que no lo iba a conseguir nunca, porque yo pensaba, no, es que hay que saber muchas matemáticas y tal, ¿no? Yo pensaba eso, ¿no? Que había que saber muchas matemáticas para poder estudiar informática y todo esto. Y al final, pues, se demostró que no es así, ¿no? Hay muchos perfiles dentro de desarrollo de videojuegos y de programador solo es uno más de los múltiples perfiles que hay. Yo soy game designer, soy diseñador de las mecánicas y me dedico a pensar cómo va a ser el juego. No me dedico a programarlo, ¿no? Entonces, cumplí el sueño que pensé que no podía cumplir en ese aspecto. Y Half-Life tuvo mucho que ver, ¿no? Porque jugar a un juego que me diera tantas sensaciones, a mí me dio muchas ganas de dedicarme a eso, la verdad. Y me obsesionó mucho con el tema, pero me llevé un gran ownness, ¿no? Debido a que pensaba que no iba a poder hacerlo. Así que son un poco esos juegos. David, yo no sé si lo has pensado ya, la edición coleccionista que siempre quisiste tener, pero que nunca tuviste la ocasión. Sí. O sea, que voy yo ahora. Sí. Bueno, por fortuna, la edición esa que quedó ahí, ¿vale? Que manchó mi currículum y me hizo ser una persona despreciable, ya la tengo. Ojo. Y fue gracias a Oscar porque me dijo, tío, está ahí. ¿Vale? Y fue la de Metal Gear Solid, ¿vale? Además, con una sorpresa muy grata porque todo estaba precintado dentro, así que de puta madre. Esa ya está. Realmente, a día de hoy puedo decir que a nivel de coleccionismo tengo casi todo lo que me he, digamos, obcecado en conseguir. Ahora bien, hay dos que me gustaría haber tenido. Una que me gustaría haber tenido y otra que a ver si la consigo, que es otra cosa diferente. Bueno, la primera va en contra de mis principios éticos y morales, ¿vale? Que yo los tengo a nivel de coleccionismo. Yo no quiero ninguna puñetera edición que no tenga juego. Me parece una puta aberración eso, ¿vale? Yo a fin de cuentas la edición la compro por el juego para jugar y me parece un escándalo que vendan ediciones sin juego. Pero hay una que si se hubiese lanzado aquí en España la habría cogido sin dudar, lo que es la de Wolfenstein de New Order, que te traía esa especie de perro metálico nazi tan guapo y costaba unos 60, no, 80 o 90 euros. ¿Qué pasa? Que había que importarla, se compraba directamente a Bethesda, ya los costes para traerla aquí a España ya eran especialmente caros, creo que eran 50 euros para importarla, o sea que ya había que añadir eso. Y bueno, fue una cosilla que me quedó medio ahí. Pero aún así, ya os digo, seguí la excepción a la regla principal. Y otra, que estoy así un poco a ver si se cae, si se baja un santo, o se baja ese Jesucristo, Cthulhu, o Alá, o lo quien sea, es la de Spiderman. La verdad es que la de Spiderman me tiene loco y me temo que va a ser imposible. Pero yo lucharé por conseguirla, aunque tenga que morir en el intento. Joder, qué legendario eres. Ya lo sé. Impresionante. Vale, pregunta para Jorge. Jorge, de los videojuegos en general, ¿cuál es el videojuego que más miedo te ha dado? Bueno, voy a contar dos cosas con respecto a eso. Voy a contar el primer juego en el que me di cuenta de que me daban miedo los juegos. Bueno, algunos juegos. Sí, exacto, algunos juegos, los juegos que pueden dar miedo. Que era uno que venía en la famosa demo One de PlayStation, que era en primera persona y no recuerdo el nombre. Pero era una especie de juego cutrísimo, muy, muy, muy, muy, muy, muy cutre. O sea, tan cutre que daba asco verlo. Vale. Y ese juego era, estabas en la oscuridad y venían bichos a por ti. Y me dio miedo, tío. Me dio miedo y dije, uy. Joder, ¿cómo te acuerdas de eso? Uy, sí. Yo lo había borrado de mi memoria. Pues ese juego pensé, uy, esto no me gusta, ¿eh? Y ahí ese lo dejé, ¿no? No me lo llegué a jugar. Y Apes Odyssey también me dio miedo. Pero el juego que más miedo me dio, y vosotros, para vosotros es como, no sé, como confeti, es como mierda, ¿no? Ese Resident Evil 2. Resident Evil 2 yo me esforcé porque me gustara. Os lo digo de verdad, me esforcé. Cuando ese juego salió, a mí me lo regalaron por mi cumpleaños porque yo lo pedí. Yo pedí ese juego, fui con mi tío al Corte Inglés y me dijo, puedes coger el juego que quieras. Y yo dije, Resident Evil 2. Y cuando llegué a casa, pues empecé a jugar. Vi los zombies, bueno, vale, si no estoy cerca de ellos no me hacen daño. Me voy corriendo. Y entonces veo, entro en la tienda y veo que los zombies se comen al tío de la escopeta. O de la escopeta o de la pistola. Y dije, uy, esto no me gusta. Y yo luego seguía, avancé un poco, pero dije, bueno, Jorge, creo que ha sido suficiente por hoy. Lo vas a apagar la consola y mañana lo vuelves a intentar. Y lo intenté un par de veces, pero no podía. Y luego, un día, un buen día, mi hermano mayor lo cogió y dijo, venga, me lo acabo yo. y me encantó verlo el juego, me encantó, o sea, la historia me apasionaba, me gustaba el misterio que había, incluso el que diera un poquito de miedo me gustaba, pero jugarlo yo, ser yo el que hacía la interacción, yo era incapaz, porque además el personaje era muy ortopédico y no me hacía con él, ¿no? Jorge, yo tengo otra anécdota de confesar aquí, bueno, creo que ya lo hice, pero la repito por si acaso, y tiene relación con Resident Evil 2. Yo cuando acabé el primero me enamoró, o sea, es mi juego favorito de todos los tiempos, pero lo pasé jodidamente mal, ¿vale? Sufrí con ese puto juego, sufrí lo que no está escrito. Y recuerdo cuando compré Resident Evil Director's Cut, que traía una demo de Resident Evil 2. Yo no tuve cojones a jugar la demo, no me atrevía, literalmente no me atrevía. Creo que tardé un año y pico cuando se lanzó oficialmente la demo en PlayStation Magazine y tal, y ya la probé. Entonces cuando jugué la demo, digamos, oficial de PlayStation Magazine, ya jugué la demo de Director's Cut. Pero es que no me atrevía, no tenía cojones. O sea, cosa que a día de hoy, yo qué sé, decir tú, la demo de Resident Evil 2, joder, hostia, la quiero ya, no me importa una mierda del otro juego. Como Metal Gear, la Zoe con la demo de Metal Gear Solid 2, yo compré la demo de Metal Gear Solid 2 y lo otro en un extra. No tuve cojones a jugar la puñetera demo de Resident Evil 2, no me atrevía. Me daba tanto miedo enfrentarme a eso otra vez que no tenía cojones, ¿eh? Ostras, de verdad que no tenía cojones. Impresionante. No tenía, ¿eh? Esas declaraciones. Pero en serio, Víctor, o sea, no tenía cojones. No estoy exagerando, no me atrevía a jugar eso. A mí eso me pasaba, pero con Resident 2 completo, ¿no? Que no me atrevía, tío. Vale, pregunta. Voy a empezar con Zoe. Zoe, ¿de cuántos videojuegos has jugado? ¿Cuál ha sido el videojuego que a ti te... Vamos, en el que se te encendió la bombilla y dijiste... Yo me apunto a esto de los videojuegos, que es la hostia. Pues, si te digo la verdad, está a medio camino entre el puzzle bubble de arcade de toda la vida, el de las pelotitas, y el Sonic 1 en Green Hill. O sea, eso fue un poco lo que me enganchó en su día. Había jugado juegos anteriormente, pero eso fue lo que me encendió la bombilla de que decir, joder, me gusta mucho esta mierda. Y fue lo que hizo que continuara con los años, pues seguir jugando y jugando y jugando y cantándome cada vez más cosas. Señor Gaspar, ¿cuál fue tu caso? ¿Qué juego me uneó vilmente, ¿no? No, ¿qué juego es el que se te encendió la bombilla y dijiste, yo a esto de los videojuegos me apunto, que esto es la hostia? A ver, no recuerdo el nombre, pero hay un juego de Atari 2600. Sí. Que le tengo un grato recuerdo. Iba de un policía. Tenías que ir. Perseguías ladrones, tenías que saltar. Sí, sí, sí. Carritos de la compra. Era buenísimo ese juego. Era muy bueno. Y cosas. Y tuve un vicio muy grande con ese juego. Hasta que se murió mi pobre Atari 2600. Llegó la NES, ¿no? Pero ese juego, pues, le metí muchas horas, ¿eh? Era muy divertido. Apareció una anciana, tenías que esquivarla también. Y eran buenísimos los gráficos para ser Atari. Eran muy buenos. Sí, bueno, para ser Atari. Sí. Lo malo era el mando, que destrozaba los dedos. Pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Aparte estaban durísimos siempre. No recuerdo el nombre, pero le tengo mucho cariño al juego. Oscar, ¿cuál fue ese juego señalado? Yo creo que no hay un juego. No, a mí... tuvo que haber un juego que dijo, que dijiste, yo me apunto a esta mierda de los juegos que es la hostia. Yo creo que no fue uno en concreto. A mí me tocó vivir la época de la edad de oro de los salones arcade. Y en verano, cuando llegaba el verano y podía ir todos los días, pues era mi momento feliz de ir a la bolera, que era como se llamaba el salón de mi pueblo. Me iba a la bolera y allí era feliz. Tanto jugando yo, muchas veces iba pobre como una rata, una sola moneda, viendo jugar a mis amigos o a la gente que había por allí, o simplemente, no sé, estar por allí, todo aquel ambiente. Y, joder, no sé, Street Fighter 2, los juegos de Capcom, de Matamarcianos, los míticos 1942 y sucesivos, no sé, todo este tipo de juegos... me encantaba estar allí. Y en casa, bueno, la época en la que tenía Master System, pues quizá fue la época en la que más sentí las ganas de, pues yo quiero esto todos los días en casa. Supongo que es esa época. Pero no tengo un juego en concreto de decir, yo aquí me engancho. Yo creo que ya nací enganchado a todos estos temas. Dice la gente, rumorean, por el chat, que naciste con gorra también. Sí. Yo, de hecho, recuerdo mi primera gorra aún. La de los Oakland Raiders de la NFL fue mi primera gorra. Y siendo un chavalín, me nunca gustaba. Yo nunca conocí a mi padre sin gorra. No, es verdad. No, no, no. Jorge, ¿tu juego que te hizo apuntarte a esta mierda? Hombre, diría que a lo mejor el del patodón al que decías tú, pero yo creo que el juego que más me llamó la atención de crío y que me hizo pensar esto me va a gustar para siempre fue el Sonic 1. Cuando vi el Sonic, casi le cago encima. Si es que... Lo rápido que era, lo colorido que era, el personaje me gustaba. Yo tuve una época de niño de obsesión con Sonic. Lo veía en todas partes a Sonic y quería... Hasta tenía un póster en casa de Sonic que me había regalado mi tío, que era un póster que venía con el juego del Sonic 1 y lo tenía en la pared. O sea, Sonic era lo máximo. David, tu caso. Bueno, yo empecé con las Game & Watch, ¿vale? Que por desgracia mi madre hizo una purga terrible. Pero yo diría dos momentos. Uno, cuando un chaval en el colegio, que era 2 años mayor que yo, estaba jugando a la Game Boy y me dejó que pipiase un poco, ¿vale? Me pegué como si fuese una puta lapa y al chaval no le importó. Y estaba jugando el Shadow Warrior de Game Boy, ¿vale? El Ninja Gaiden de Game Boy, para que nos entendamos. Y dije, hostia, qué curioso, me mola esto. Luego lo conseguí más adelante y pude disfrutarlo por mí mismo. Pero el punto de inflexión brutal para mí creo que fue Into the Past. O sea, cuando yo terminé ese juego dije, yo de aquí ya no me voy, me quedo. Me pareció un juego tan tremendo. O sea, iba más allá de la diversión pura y dura, del entretenimiento. Era una experiencia completa y gratificante. Y cuando lo terminé, no sé, tuve una sensación de satisfacción y de felicidad y de que ese juego me acompañara toda la vida, que no he vuelto a dejar de pensar en él. Vamos a ir ahora con las preguntas de Miguel. Miguel preguntaba primero, ¿cómo es eso de que Gaspar dejara el programa y que luego volviera? Gaspar, coméntalo tú. Me echaron. A ver, Gaspar, comenta la historia real. Quiero decir... No fue esa. Joder, Gaspar, venga, me vas a dejar aquí... Nada, a ver, simplemente, bueno, cosas de la vida. Me había cansado un poco del programa y simple y llanamente decidí marcharme. Me tomé un respiro. ¿Y luego cómo volviste? Medio me convenció aquí el Mr. Gorra. Así hablando un día me comentó, oye, mira, joder, ¿por qué no...? Porque no vuelves, no sé qué, no sé cuánto y tal. Bueno, y al final, pues, empecé a venir otra vez poquito a poquito y tal. Luego tuve la entrevista, como le pasó a Bono. Le hicimos una intervención a Gaspar. El Consejo de Administración de Divina. El Consejo de Administración se sentó con Gaspar y dijimos, Gaspar, mira, esto es para toda la vida. No puedes irte nunca, jamás. ¿Lo aceptas? Dios. No, a ver, Gaspar, comenta un poco cómo fue todo el rollo. Tenemos derecho de pernada con tu esposa. Cuando la tenga lo tendré en cuenta. Vale. Nada, o sea, simplemente yo, como ya comenté, estaba, bueno, estaba otras cosas, estaba un poco cansado del programa, no me sentía a gusto en ese momento. Decidí que lo mejor era, consideré que no aportaba lo suficiente al programa y decidí irme. Bueno, al final sabías de sobra. Por el momento actual, que aportas muchísimo al programa y lo sabes, ¿no? Bueno, creo que aporto ahora bastante más que lo que aportaba en aquel momento. Pero bueno. Y luego nada, o sea, simplemente os escuchaba hablar del programa y tal. Y Oscar, hablando con Oscar también, me comentaba, pues hicimos esto, lo otro y tal. Y al final, un día hablando con Oscar, me dijo, joder, no te apetece volver y tal. Pues bueno, va. Y poco a poco empecé a venir de invitado. A meter la patita, como quien dice, ¿no? Yo no recuerdo eso. Sí, como invitado. Sí que lo recuerdas. Sí, de hecho, sí, teníamos debates internos aquí que no sé si desvelar. Pero como invitado. Sí, sí, Gaspar estaba a prueba. Sí, estuvo en periodo de prueba. No, estuvo como. Sí. Entonces, como becario, no como invitado. Bueno, sí, becario. Becario es aquí, ¿no? Pero bueno, Gaspar, finalmente enganchaste. Pero al final, sí, me acabaron aceptando de nuevo. Con esos debates internos. Y por eso me cometí la estrella, claro. Bueno, tengo que decir una cosa, vamos a ver. Lo que comenta Gaspar, lo comenta así con su gracia habitual y tal, pero es cierto. En el staff de Complejo de Anda somos desconfiados. Es decir, somos gallegos. Vale. Y los gallegos somos desconfiados, ¿no? En general. Nos gusta saber que podemos confiar al 100% en quienes están con nosotros. ¿Por qué? Porque es que esto no solo es un grupo de gente que se reúne para hacer un programa de radio. Somos amigos. Y tenemos que funcionar como amigos, ¿no? Entonces para nosotros es muy, muy importante confiar en la otra persona. Por eso todos estos rollos, por eso la charla pater a David, por eso la charla pater a Gaspar, el consejo de administración Landa, etcétera, ¿no? Lo hacemos porque cuando alguien está con nosotros dentro, queremos estar 100% seguros de quién es esa persona, ¿no? Y bueno, en el caso de Gaspar, pues sobre todo pues como volvía después de tanto tiempo, también ver el nivel de compromiso, porque esto, al fin y al cabo, luego acaba siendo un compromiso, y es que es verdad, es una cosa que te cambia la vida para bien y para mal, ¿no? Tienes menos tiempo libre, para bien porque te da muchas satisfacciones, pero hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Bien, vamos con otra pregunta, que era para... a ver si lo tengo por aquí... Es que las fui apuntando, para no perder comba, ¿no? Creo que era para Oscar, ¿no? El tema sí, de... Sí, el puteo de Oscar Magic. O sea, chichas Oscar Magic. Si preguntaba, Miguel, si utilizamos ese puteo habitualmente y tal. Yo tengo que decir que en el momento de explosión en el programa lo quise explotar al máximo porque era un momento de rigor. Y ahora lo voy soltando en pequeñas pizcas porque me gusta saborearlo. Pero tengo una duda. ¿Se le preguntó lo del juego que estuvo agazapado más tiempo? No. Esa no. A ver... Fue primero ese. Esa fue primero. Tú sabéis que, y además ahora, muchos shooters ya abogan también por ir en plan sigilo, como los Metro, por ejemplo. Aunque yo casi ya ni los considero shooters, pero bueno, ese es otro tema. Pero es cierto que hay juegos en los que todo el mundo avanza agachado porque es lo que hay que hacer o porque es el juego es así. Pero... En esa época que salió todo esto, yo avanzaba agachado en juegos en los que normalmente la gente corriente va corriendo en plan Rambo. Y de ahí viene todo el tema. Recuerdo especialmente, bueno, en este sí que avanzar agachado con día, que era FIAR. Yo FIAR no me lo pasé más rápido porque, joder, porque no caminaba, yo iba agazapado. Yo iba toda hostia en el FIAR, tío. No tiene ningún sentido agazapado en FIAR. No pues tiene ningún puto sentido. Pues precisamente por eso, de ahí viene el tema. Yo en FIAR iba agachado. Claro. Porque te gustaba el paisaje repetitivo, ¿verdad? Porque es una actitud táctica, David. Claro. Vale. No entendemos. Pero es que la IA de los personajes enemigos no está diseñada para no ser un juego de sigilo, precisamente. Ya, ahí tiene la gracia del tema. Es la gracia, David. A mí no hace gracia. Ya, bueno, es mi forma de jugar. Y en los juegos en los que nadie juega así, pues yo juego así y ahí viene el tema. No. Nos reímos mucho con el tema de sigilo y tal, pero los que no han jugado con Oscar Online a un Day o un Counter no entienden la obsesión de Oscar por el sigilo. No, o sea, Oscar en el Day of Defeat, por ejemplo, si la partida podía durar 15-20 minutos pegándonos por las banderas, Oscar estaba 15 minutos en el mismo sitio. Realmente no, pero... Bueno, pero... O moviéndose... Pero ya no agachado, tumbado. O moviéndose muy poquito, agazapado. Daba igual que no pasara nadie durante 8 minutos durante esa esquina. Yo tenía esa paciencia. Pero si alguien pasaba... Por ejemplo... O sea, las discusiones y las broncas que se han liado llamándole Zeta y de todo que el ciber son épicas. Fijaos legendarias. Fijaos que en la época de Counter yo... iba agachado, claro. Pero es que cuando empezamos a jugar a DOD, yo me quedé maravillado que había el botón de Pron, que me podía tumbar. Eso ya era la releche. Cuando todo el mundo salía de base corriendo, yo reptaba, iba reptando hacia mi cubículo, y me quedaba ahí y después me iba moviendo entre mis zonas de... ¿Sabes que en el mundo pro de no existe ese botón, no? Bueno, pero en aquel momento existía y yo estaba fascinado con hacer eso y ir reptando por los mapas. ¿Por qué? Porque yo sobrevivía. Yo llegaba a casa con mi familia después de cada partida. Volver a casa. Yo es que me acordé de lo de pasarse un juego agachado. Yo creo que eso lo hice pocas veces, pero una vez que lo hice, que creo que fue la primera, fue con el Dark Messiah Might and Magic. Ese juego me lo pasé en gran parte agachado y fue porque yo con ese juego pasé mucho miedo, pero me lo acabé. Me henché de valor y tal. Pasé miedo por una razón. No, los orcos no me daban miedo. Las arañas. Sí. Me daban miedo las arañas. Lo pasé de puto culo con la oscuridad con las arañas y los necrófagos. Los necrófagos, los que eran vampiros que iban por las paredes y tal y te atacaban de manera sigilosa, Me daba un miedo de la hostia. Lo pasé muy mal, con ese juego, sí, pero ahí dije, no, voy a tener valor y tal. Y por eso fui agachado. Iba agachado pensando que no me vengan a joder. Ese juego, Jorge, tenía la patada de Esparta, que era demasiado. Exacto. Rota. Pero no podías empujar a las arañas porque se pegaban a las paredes, ¿no? Y los necrófagos no, era difícil. Pero yo con la patada hice estragos, tío. O sea, la patada era lo mejor. Vale, a ver. Preguntaba otra cosa a Miguel, que era... Era pregunta para Jorge, hablando de mala época en la que se escapaba a jugar a los recreativos a House of the Dead. Pero esto lo contaste tú, lo conté yo. Esto creo que lo conté yo, Víctor. Vale, cuenta con Bueno, ante todo, muchas gracias por tus palabras. O sea, pues, de verdad, muchas gracias. Ya lo hemos hablado en persona y me pareces un tío fantástico. Y muchísimas gracias por tu apoyo. Y con respecto a esta historia, yo es que hay veces que me olvido de cosas que cuento en el programa. Nos pasa a todos, ¿no? Porque son muchos programas. Y aquí sueltas las piedras y luego ya descuentes la mano. Dices, bueno... Y hay gente que se queda y hay gente que se acuerda de momentos concretos que a lo mejor tú mismo... Y sí que es verdad que creo que sí que lo conté, ¿no? Yo cuando iba al instituto tuve una época un poco mala. No me iban bien las cosas y entonces empecé a rendir menos en los estudios. Y fue una época que hasta repetí curso y todo, ¿no? Y tenía un amigo que era una mala influencia para mí, y claramente es verdad. Porque yo era muy manipulable cuando era adolescente. Y el caso es que, bueno, durante esa época, pues pasaba de ir a clase. O sea, en algunas las clases que me aburrían, no iba. Me iba a jugar al billar o a jugar a los recreativos con el poco dinero que tenía. Y jugué alguna vez al de House of the Dead allí. De recreativas, lo cierto es que de House of the Dead no jugué tanto. Pero la que más jugué fue al Sega Rally 2. A Sega Rally 2 jugué mucho. Y el que fue un crack de House of the Dead fue Víctor. Víctor fue un auténtico crack. Con Popovsky se lo acabaron varias veces el 2. Sí, con un pavo. Y eso. Yo no era tan bueno. Pero sí que es verdad que al Sega Rally le di mucha caña. Y sobre todo, esa fue la época del billar, ¿no? Lo que hay que pensar cuando tienes una época así tan chunga es que no es la época en sí y el tiempo que has perdido, sino cómo lo recuperas después, ¿no? Y bueno, pues uno sienta la cabeza y al final pues hace las cosas como tiene que hacerlas y al final pues mi vida continuó bien y tal. Entonces, si alguno de vosotros, amigos, oyentes, está pasando por una época así, pues pensad que hay que espabilar y que lo que importa no es el ahora, sino lo que hagáis de ahora en adelante, por así decirlo. Muy bien, vamos a... Voy a ir ahora con un email que nos manda el oyente Daurez. Vale, voy a leerlo aquí en persona, luego vamos a ir al foro. Bueno, él comentaba que en principio no había escrito esto para que saliera en el programa, pero que lo dejaba a nuestra decisión. Yo tengo que confesarte que en el momento en que estoy leyendo esto, Daurez, es la primera vez que leo este email. Decido ponerlo a ciegas. Dice, saludos a todos los miembros del Complejo Holanda. Nunca antes os habían mandado un correo. Siempre doy demasiadas vueltas a mi cabeza tratando de escribir algo. Pero cuando un proyecto tan especial como el Complejo Holanda cumple 10 años de existencia, merece la pena decir algo, lo que sea. Lo primero y más obvio es felicitaros por vuestro trabajo. Solo alcanzo a hacerme una ligera idea de lo que este programa ha supuesto a modo de esfuerzo, tiempo y dinero invertido. Todo para que cada semana podamos escucharos poniendo vuestros cojones y vuestro criterio en algo que os apasiona, los videojuegos. También quiero daros las gracias no solo por el programa en sí, sino por todo lo que ha derivado del mismo. Veréis, yo me crié en un pequeño pueblo donde se trataba de los videojuegos como una afición para parias, un motivo más para las burlas en la escuela. Por aquí entonces había dos tipos de aficiones, las saludables o que aportaban cultura, y las de los viciados. Debido a esto, durante mucho tiempo me costó encontrar a gente con aficiones en común, concretamente esa afición. Todo cambió hace casi 9 años. Por aquel entonces tenía un blog dedicado a hablar sobre todo de videojuegos, esperando encontrar a alguien con quien compartir mis experiencias en los mismos. Fue así como conocí a Mosky y un llamado El Complejo Holanda, un blog llamado El Complejo Holanda. Nunca antes había escuchado un podcast y desconocía por completo los juegos de Valve, incluido Half-Life. Nunca olvidaré el primer programa de Complejo que escuché, dedicado al análisis de Batman Arkham Asylum. Después de ese día, nada volvió a ser lo mismo. Con el tiempo he conocido a gente estupenda, descubierto decenas de podcasts de los que guardo muy gratos recuerdos, y jugando en partidas multitudinarias con gente como yo, con una afición de la que sentirse orgullosos. Así que por todo eso y por esta década llena de noticias, OwnNet, Sols y No Sols, análisis actuales y retro, debates directos, unboxings, maratones, concursos, quedadas, memes y risas, por toda esta comunidad que rodea de Complejo Aranda, a todos aquellos que habéis hecho posible este proyecto tan especial, desde el fondo de mi corazón os doy las gracias. Y bueno, esta persona es MeteoWolf, porque leí el tema del email. Y a mí me gustaría comentarle a MeteoWolf que realmente la experiencia que comentas, ¿no? Como que donde vives, pues esto estaba mal visto y todo eso. Yo creo que se refleja una actitud que era muy común hace años en general, en todas partes, ¿no? El videojuego se veía como, mira, estos que pierden el tiempo aquí y tal. Y me alegra mucho saber que, fíjate, MeteoWolf, ganamos la batalla, ganamos la guerra. Perdimos batallas en el pasado, pero ganamos la guerra. Aquí estamos, orgullosos de esta afición, y ahora somos cada vez más y sabemos qué es lo que estamos haciendo. Hemos ganado la guerra, así que en ese aspecto pues creo que podemos estar muy contentos. Te damos las gracias a ti, MeteoWolf, por seguirnos con tanta fidelidad desde hace tantos años, porque eres una de las personas más míticas que nos lleva siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Así que gracias de parte de todo el equipo. MeteoWolf es uno de los primigenios. De hecho, yo lo conocía de escribir en otros foros, sobre todo en Meristation. Aparte, la época de Resistance 2 fue una época en la que yo jugaba con gente que nos escuchaba, como Meteo o como Angus. Y fue una época en que le di bastante duro a ese, al modo online de Resistance 2. Y además jugábamos bastante seguido, ¿no? Y guardo ese recuerdo con mucho cariño. Ah, la verdad es que son recuerdos muy entrañables. Y además, por ejemplo, MeteoWolf participó muchísimo en el foro durante muchos años, ¿no? Siempre está ahí y tal. Al final, lo que nos ha enseñado todos estos años es que esta es una comunidad que ha ido creciendo poquito a poco, pero la gente se ha ido quedando. Es decir, hay gente que lleva 10 años siguiéndonos. Y eso a mí me parece una pasada. O sea, igual de meritorio el hecho de realizar el programa es la persona que lleva tanto tiempo al otro lado, ¿no? Pues sí. Más que nada porque, bueno, la vida cambia, te interesan luego otras cosas y tal, pero siempre tenemos algunas personas que han estado ahí durante muchísimo tiempo. Es increíble. Bueno, yo también tengo otros mails, no sé si quieres que lea uno ahora, Víctor, lo dejamos para más adelante. Vamos a ir primero al foro y luego volveremos a los mails, ¿vale, David? ¿Te parece? Perfecto. Interesante, porque voy a leer una cosa que ha dejado Brutal Vomit, que es bastante interesante, y vamos a desvelar otro secreto del Complejo Holanda. Primero, voy a empezar por Celera. El primer mensaje es de Brutal, pero para leer un poco de uno de cada uno, voy a empezar por el de Celera y luego leo otro de Brutal Vomit. Dice Celera: buenas, Pipi Demon, y felicidades por estos 10 añazos. Yo, por desgracia, no voy a poder estar esta noche con todos vosotros, pero no quería pasar la oportunidad de deciros que sois los mejores y que espero que podamos seguir escuchándoos todos los viernes, o casi todos, otra década más como mínimo. Muchas gracias a Gaspar, a Jorge, a David, a Óscar y Víctor por vuestro impresionante trabajo, y también a todos aquellos miembros del Complejo que ya no están, pero que, de una manera u otra, aportaron su granito de arena para crear este proyecto. Disfrutad de unas merecidas vacaciones y viciad mucho. Y si os da tiempo, jugad a videojuegos también. Y se ríe. Un abrazo. Lisbeth dice: buenas noches, gracias, chicos. Por desgracia, un viernes más mis compromisos me impiden estar con vosotros en directo en un programa tan especial, pero no quería perder la oportunidad de estar un poquito presente. Deciros que os descubrí de manera tardía en la temporada 7 y, curiosamente, mi primer mensaje en el foro fue el especial de juegos de nuestra vida de aquel año. Me quedé con tanto mono de aquel verano que aquel verano me descargué todos los programas disponibles, sí, incluso la temporada 1. Madre mía, madre mía. Los escuché del tirón en mi trabajo. Desde entonces habéis sido una constante en mi vida, llenando las largas horas de trabajo y los ratos muertos de ocio. Y os habéis convertido en esos amigos gallegos que tienen un programa de radio. Y cuando arrastré a mi hermana a escucharos, nos hemos encontrado muchas veces hablando de vosotros como si os fuésemos a ver esa misma tarde, discutiendo con vosotros al escuchar los podcasts como si de verdad nos fueseis a contestar. Es un placer y un privilegio formar parte, en cierta manera, de este proyecto, y solo quiero felicitaros por estos 10 años y decir que espero que sigáis 10, 20 o 30 años más. Gracias a todos, chicos. Larga vida al Complejo Landa. Seguimos. Muchas gracias a ti, Lisbeth. Y gracias por seguir ahí a pie de cañón. Y a tu hermana también. Por difundir la palabra. Efectivamente. Facehager dice: muy buenas noches, muchas felicidades por el 10º aniversario. Decir que os escucho fielmente desde hace un par de temporadas, ya sea podcast o directos. Los programas de las temporadas anteriores los voy recuperando poco a poco. Me encanta el tono de vuestro programa porque sois como una pequeña gran familia. Me gusta mucho el Complejo Landa porque aprendo un montón de vuestros conocimientos videojuegiles y además me parto con vuestras troleadas, las anécdotas personales, etcétera. Buen programa, feliz verano y hasta el otoño, que serán unos meses en los que nos esperan unos lanzamientos de AUPA. Un abrazo. Se despide. Gas Pimienta dice: propicios días, ciudadanos. La temporada se acaba y da pena saber que en el verano no hay complejo. Lo cierto es que he estado de viaje durante varias semanas y llegué el viernes pasado justo para el programa, pero el jet lag y más de 30 horas de vuelo hicieron mella en mí y mi mensaje en el post sobre mi juego de la vida se perdió en el limbo del complejo, pues me equivoqué de hilo, vaya. En fin. Putada. Da gusto saber que en los programas que me perdí, Japón estuvo presente, pues ese ha sido uno de los destinos del viaje, por cierto. Japón es el mejor país del mundo. No he estado en todos como para tener un veredicto, pero me da igual. Nada puede ser mejor que el país nipón. En fin, después de este año escuchando el complejo de manera fiel, pasar a no tener programa el viernes, aunque yo lo escuché el miércoles, será un bajón. Se echará de menos las troleadas gasparianas, las vejaciones orangutaniles de Bono, la sabiduría grandilocuente de Jorge, la dirección exigida y exquisita de Víctor, y la bipolaridad del sentido común y a la vez el sinsentido que ofrece Oscar. Felices y merecidas vacaciones, chicos. A mí esto me gusta particularmente. Lo voy a llamar el sinsentido común. A partir de ahora. Me gusta esa bipolaridad del sentido común. Dice: postdata, van fuera de concurso, claro, pero ahí van unos Nick, Mari Calonso, espermacazoide. Y el último que me soltó mi mujer y que me pareció realmente bueno, y cito textualmente: si esta noche escuchas el complejo, no me comes el conejo. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es de verdad, está joder. Escrito. Joder, tío. La mujer tiene una cruzada personal contra nosotros. ¿Qué te hemos hecho, mujer? Pero, o sea, ¿nos metemos en la vida sexual de las parejas? No puede ser. No sé, a ver, mejor. Yo voy a sugerir una cosa. Hay que compartir el hobby de los videojuegos. Hay que compartirlo. Pero en serio, qué bonito es compartir una afición tan buena como ¿y por los qué? Videojuegos. A ver, yo planteo una cosa, una solución a esta persona. ¿Por qué no escucha el complejo mientras le comen el complejo? No, eso puede ser muy... El cerebro, ¿sabes? Que le juega malas pasadas y eso puede ser terrible. Puede ser anticlimático. Sí, eso. Sí. En serio, hay que compartir el hobby de los videojuegos. Seguro que además a tu mujer le gusta mucho si empieza a jugar y todo eso y le animas con algunos juegos de... A lo mejor hay alguno que llame la atención, ¿no? Y de repente es una vía ahí para empezar a engancharle este mundillo. O no, Víctor, nunca se sabe. Seguimos. Meteogol dice: buenas Doom a todos. Estamos ante una fecha histórica. Que un programa de videojuegos cumpla una década es extremadamente raro. Todo un logro al alcance de unos pocos. Lo que comenzó como un proyecto amateur entre amigos se convirtió en uno de los podcasts de habla hispana de referencia en materia de videojuegos. No queda más que daros la enhorabuena y desear una larga vida al Complejo Landa. Seguimos. Artoria77 dice: buenas Lambda, primero de todos felicitaros por vuestro 10º aniversario. Como ya dije antes del trabajo, antes el trabajo y dedicación que mostráis, simplemente legendario. Gracias por todo vuestro trabajo y buenos ratos que me habéis hecho pasar todos estos años y todo el dinero que me he gastado con la mayor de las felicidades por vuestras recomendaciones. Hoy el turno de noche vuelve a conspirar para que nos pueda seguir en directo, así que esperaré con muchas ganas a que subáis el podcast. Aunque me inscribí en el foro hace unos 4 años justo ahora, recuerdo seguiros desde el especial de Metal Gear de la temporada 5, creo. Aunque como luego tocó un maratón de todos los anteriores, mientras mis amigos y familia me preguntaban qué era eso del complejo Landa, Y se ríe. Igual me cuelo con mi programa primigenio. Una pena de no haber estado en condiciones de ayudar al complejo en su día, pero aquí estamos para dar todo lo que venga. Viva Skyrim, viva Doom, viva el complejo Holanda. Enhorabuena, chicos, y perdonad por el tocho. Seguimos. Denis el Azul dice: felices 10 años y que sean otros 10 más. Sois mi podcast favorito, sobre todo porque no usáis filtros y, aún así, no ofendéis a nadie. Alguna excepción habrá, pero será anecdótica. Si vais a rememorar viejos programas, me quedo con la cita de David: una consola Gold no te convierte en Gold. Dice: ¿para cuándo un especial Dinosaurios 2? Ostras, pues no siempre esa semilla, Denis, que a lo mejor, quién sabe. Podemos hablar de la nueva película de Bayona, que nos encantó. Sí, sí. Por favor, seguimos. Dabu no dice... La mejor de la saga, es la primera. Diez años se dice pronto, pero el nivel de dedicación para no solo hacer el programa, sino también para formar y mantener una comunidad en torno a él es digno de alabanza. De esos 10 años llevo por aquí unos 9. Durante ese tiempo he dejado de seguir unos podcasts y he empezado con otros, pero el complejo Holanda siempre ha sido una constante. Enhorabuena una vez más por el aniversario. Que disfrutéis del descanso y volváis con ganas la próxima temporada. Bueno, Dab es uno de los legendarios también. Sí, legendarios. Sí, es legendarios. Esos... Que además estuvo en un, claro, en un programa en estudio José Couso, allá en Quack FM. Una de las personas que hemos conocido en directo que nos escucha. Y otra que nos escucha y también hemos conocido en directo y es Mime. Hostia, Mime. Que dice: enhorabuena por estos 10 años y gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ti, Mime. Que además con... ¿Qué pasa, macho? Mime estuvo en el programa despedida de Estudio José Couso de Quack FM. Estuvo allí en persona. Y se hizo un mime. Sí, se hizo un mime allí, efectivamente. Y tengo que decir que concretamente estas dos personas, digamos que en mi caso personal, ¿no? El tema del programa trascendió un poco porque yo quedé muchísimo con ellos para jugar a videojuegos y tal, en Steam y todo esto. La verdad es que son de los míticos. Y, por ejemplo, también en el caso de Dab, podemos decir que es el técnico oficial de Complejo Holanda en asuntos de hardware. Dab le montó PCs a mucha gente. Efectivamente. O sea, le ayudó a comprar piezas de PCs a mucha gente. Y no le discutas nada, joder. Seguimos. Manu Sol dice: hoy no puedo escucharos en directo, así que os dejo mi felicitación. 10 años, que se dice pronto. Pensar en las personas que erais hace 10 años y las que sois ahora, muchas cosas habrán cambiado. Obligaciones y formas de ver la vida seguramente son diferentes. Pero habéis encontrado la forma de mantener el complejo pese a todo esto. Habéis encontrado la inspiración y las ganas para hacerlo, como decía Víctor en Twitter, el proyecto de nuestra vida, historia del podcasting. Que podamos seguir escuchándoos muchos años más, que nos acompañéis a tantas personas en nuestros trabajos, en nuestros paseos, etcétera. Decir que vuestro trabajo es excepcional es quedarse corto, grandes. Mark Kuhner dice: buenas gozos Tsushima, me estreno en el foro, muchísimas felicidades por estos 10 añacos. La verdad es que esta es la primera temporada que os escucho, os conocí a través de David de Creativo en Japón y joder, qué gran descubrimiento, nunca había escuchado ningún podcast, sois los únicos y primeros. Hoy os escucharé jugando a Monkey Island, ya que nunca lo he jugado porque me pilló muy pequeño en su día. Lo dicho, muchas felicitaciones, felicitaciones. Mi subconsciente me había traicionado. Sí, seguimos. Meneillos dice: antes de nada me gustaría felicitaros por estos 10 años de programa. Es muy posible que seáis el mejor programa de radio / podcast de videojuegos. En cuanto a mi experiencia personal con el complejo, intentaré ser breve. Corría el verano de 2010, año que comenzaba mi primer curso de bachillerato. En agosto esperaba que comenzase en septiembre último nivel, uno de los programas que marcaron los cimientos de los programas de videojuegos junto a Moncada en Juego, programa anterior a último nivel, ese programa nunca volvió. Así que buscando en iVoox descubrí un programa llamado El Complejo Holanda, dedicado a un especial de juegos de nuestra vida parte 1, si no me equivoco. Me llamó la atención de un señor mayor llamado David, más tarde descubrí que David no era mayor. Al menos no tanto. Tiene la voz muy grave. Pero sí que era un señor. En 2011, tras un año escuchando el complejo Lambda regularmente, fui descubriendo la idiosincrasia del programa y os fui cogiendo mucho cariño. Aquel año empezasteis con el especial Deus Ex, una maravilla. Hoy, casi 8 años después, os escucho todos los viernes, salvo problemas mayores. Como muchos de los que ya han comentado, corroboro que sois parte de nuestras vidas. Larga vida al complejo y a Gaspar. Seguimos. Vamos con una más, luego volvemos. ¿Seguro? Sí. Mira que me queda ahí la anécdota, A ver, venga, dale, venga. Caña. Vlad Tep dice: muy buenas Doom, gente del complejo. Lo primero, felicitaciones totales por los 10 años ya del complejo, 10 años acompañándonos con cojones y buen criterio. Los conocí por la fecha de donde la saga Mass Effect aún lograba movernos la picha, y mi primer programa fue el especial de la saga Resident Evil, y fue amor inmediato al escuchar la anécdota de David al matar a Nemesis. Ponerse a monguear y que este, y este se, joder, ¿cómo estoy? Y que este se volviese a levantar, ya que a mí me sucedió exactamente lo mismo. Desde ese día supe que sería fan de su programa. No me extiendo más porque imagino que somos cientos y miles los que queremos agradecer el trabajo brutal que hacéis. Seguid así, que sin el menor asomo de duda les digo que sois el mejor podcast de videojuegos por lejos. Un saludo y cuidado, que viene el troll. Voy a saltar al mensaje de la anécdota por si acaso. A ver, que está muy abajo. Luego volvemos al foro, pero por si acaso este nos queda en el limbo, lo voy a leer ahora. Decía Brutal Vomit: gente, lo seguiré escuchando, pero voy dejando esto por aquí, que ya voy a subir al bus y es difícil escribir. Hoy he aprendido que hace como 4 años sigo siendo aliado de Killzone 2 en el foro, y ese hijo será ascendido a discípulo de Gaspar o algo parecido, que ha sido la hostia escuchar Nazi Primigenio de Zoe. Bueno, y la anécdota es... los rangos del foro. Los rangos del foro son tan tochos que yo ya no recuerdo cuáles son los primeros rangos en que está en el número uno, porque requiere muchísimos mensajes y todo esto. Y la verdad es que si queréis conseguir los primeros rangos en el foro, vais a tener que forear muchísimo más de 1834 mensajes, que son los que tiene Brutal Vomit. Pero no estoy hablando de mucho más, sino de muchísimo más. Yo creo que ese día nos vinimos muy arriba poniendo los rangos. Pero ¿sabes qué es lo mejor, Oscar? ¿Qué? Que nadie nunca sabrá qué pusimos ahí hasta llegar. Efectivamente. Es que no nos acordamos ni nosotros. No nos acordamos, ¿no? Pero lo mejor de eso es que son secretos, tío. Sí. Secretos que... solo el que se saque el platino de Complejo Aranda lo sabrá. Efectivamente, efectivamente. Bueno, hasta aquí el foro por ahora, después volvemos. Vale, muy bien. Voy a responder a unas preguntas que son recurrentes en el Complejo Aranda. Nos hacéis mucho en iVoox y tal, y por diferentes redes. Y bueno, son cosas un poquillo más... son respuestas un poco más técnicas y tal, pero bueno, para saber un poco cuál es nuestra postura sobre esto, ¿vale? Lo primero, ¿por qué el formato de programa pesa tanto? Esto es pregunta de Trivial, casi. Cuando os descargáis un programa de Complejo Aranda, el archivo suele pesar bastante. Siempre estamos mínimo entre los 200 y 300 megas, ¿no? Y bueno, pues los servidores en los que alojamos el contenido, como hemos explicado numerosas veces, son servidores muy lentos, muy fiables, pero muy lentos. Entonces tiene el problema que tardan muchísimo algunas personas en descargarse. No por el hecho de que sea mucho peso, sino por el hecho de que los servidores son lentos. Es decir, si nuestro programa pesara menos, tardaría también un rato en descargarse debido a que los servidores son lentos, ¿vale? Claro, hay gente que comenta la cuestión del espacio, que... en fin. Pero el peso de los archivos es el que es debido a que nuestro estándar de calidad son 192 kbps, ¿vale? Que básicamente es un estándar de calidad bastante alto. Es un estándar de calidad que garantiza una fidelidad de sonido muy alta. Entonces, nosotros hace años hicimos una votación en la que os preguntábamos a los oyentes qué preferíais, si bajábamos el estándar de calidad y los archivos pesarían menos, o si lo manteníamos a un alto nivel de calidad y los archivos pesaban más. Y ganó por un 97% el que pesaran más, ¿no? Que tuvieran más calidad. ¿Qué pasa? Que bueno, entendemos que han pasado unos años, hemos recibido comentarios al respecto y vamos a revisar esto. Volveremos a hacer una votación a mitad de las vacaciones, seguramente en Twitter, para que podáis votar si os gusta más que pesen menos los archivos o no. Hemos decidido terminar esta temporada con los archivos tochos, tal y como veníamos haciendo, para mantener una coherencia durante toda la temporada, ¿no? Porque luego, al no tener el principio de temporada una calidad y el final la otra, ¿no? Yo creo que eso cae de cajón. Entonces, no os preocupéis. Sé también de buena tinta que hay mucha gente que desea mantener el estándar actual. No os preocupéis, podréis votar. Y el resultado de la votación lo acataremos, sin más. Siguiente cuestión, pregunta recurrente. ¿Por qué no habilitamos Patreon y otras medidas que permitan colaborar económicamente a los oyentes? Bueno, la postura del programa es que nosotros hacemos esto como un hobby, ¿vale? Porque nos gusta hacerlo. No lo hacemos por ninguna retribución económica. Entonces, para nosotros, esto nos permite mantener una independencia sin presiones. Es decir, podemos hacer el programa un viernes y si el viernes siguiente no nos viene bien, podemos no hacerlo y no tenemos ningún tipo de remordimiento, porque lo hacemos como una afición, como un hobby, ¿no? Esto al mismo tiempo nos quita presión de encima. Es decir, el estar bajo el yugo económico y tal es un compromiso, porque si tú no estás haciendo lo que se espera de ti que hagas, va a haber gente que esté decepcionada y que piense que ha malgastado su dinero, ¿no? Y es una sensación que no queremos tener, una responsabilidad que no nos corresponde, porque esto lo hacemos por mera afición, ¿no? Por otra parte está el factor de que vosotros ya aportasteis en su momento bastante dinero cuando atravesamos la mayor crisis de nuestra historia, en el momento en el que tuvimos que dejar Quack FM y emprender el vuelo en solitario, ¿no? Y este estudio, que este sonido que estáis escuchando, es gracias al equipo que hemos podido comprar con vuestras aportaciones. Por lo tanto, ya habéis cumplido de sobra. Y lo más importante es lo que comentaba, reitero, no hacemos esto por la pasta. En este momento, nuestra prioridad es divertirnos, pasarlo bien, reunirnos todos los viernes, que es una cita obligada y que nos vemos y lo pasamos de puta madre. Y en general, no tenemos más pretensión que esa en esta vida. Entonces, yo sé que está muy de moda el tema de ganarse la vida con los podcasts, con los vídeos, etcétera, pero no es nuestro estilo y esperamos que podáis entenderlo. Y si queréis participar de alguna forma en el Complejo Holanda, pues fíjate, por ejemplo, es que sé que hay gente que quiere aportar, necesita hacerlo, y nos han llegado mensajes de ese tipo, que necesitan aportar algo porque se sienten de alguna forma pues en deuda con nosotros, que no la tenéis, pero bueno, para esa gente hay personas que nos envían galletas de dinosaurios, sí, o que envían juegos para sortear, o que nos ceden claves por email. Todo eso lo podéis hacer, lo que no estamos tan en sintonía es con la cuestión económica, ¿vale? Pero si veis que no podéis aguantaros y que necesitáis de alguna manera contribuir al programa, hay formas de hacerlo. Mandarnos un camión de Monster de todos los sabores. Y mismamente hacer un retweet o un like de cuando ponemos el anuncio de un podcast o lo que sea, para nosotros eso ya es una ayuda de la hostia. Y de todos modos hay una dirección a la que podéis enviar cosas, ¿vale? Claro. Podéis consultarlo perfectamente y enviar lo que queráis. Pero yo estoy con Víctor, es decir, el tema monetario, puramente monetario, creo que debe estar al margen del programa. Yo acepto una Switch, sin ningún problema. Tú sí. Bueno, la cuestión, zanjado este tema, bueno, espero que entendáis nuestro punto de vista. Y la última cosa de estas cuestiones así serias, ¿vale? Que es una cosa que nos ha llamado la atención en comentarios de sucesivos programas en iVoox y tal, ¿no? Que hay personas que en ocasiones discutimos y nos confrontamos en el programa y tal, y se piensan que va en serio. Es decir, se piensan que luego acabamos y estamos enfadados entre nosotros. Entre nosotros nos odiamos, o algunos. Que nos odiamos entre nosotros. Y la realidad es que no. De hecho, los que estamos aquí somos un grupo probablemente de los mejores amigos. Pero ante todo, pensad con claridad. ¿Creéis que subiríamos todos los viernes, todas las semanas, sin cobrar un duro, aquí, a estar con alguien 2, 3, 4 horas que no te apetece estar? No. No. O sea, realmente podemos discutir en el programa, podemos no estar de acuerdo en temas, pero luego nos vamos de aquí tan amigos y los sábados quedamos para beber y jugar a videojuegos. O sea que no. Y lo que digo también es, no os toméis tan en serio las cosas que decimos aquí en el programa. Somos un grupo de amigos que están hablando de videojuegos y a veces se cae la cosa porque hay pasión en este tema, pero no tiene nada que ver con el tema personal. Yo creo que es una cuestión de maduración, es decir, yo nunca me enfadaría con un amigo, sería de necios, por un tema de videojuegos. Me pueden enfadar por otras cosas más serias que pueden implicar más nuestra vida del día a día, pero jamás por un videojuego, por el amor de Cristo, ¿no? Es que eso sería un nivel de ser unicelular, totalmente, ¿no? Para nada. A ver, yo odio el mundo en general, ya lo sabéis. Aquí, a ver, por videojuegos no nos vamos a enfadar. Nos podemos enfadar, por ejemplo, con una anécdota, cuando se creó el primer teléfono inteligente. Eso llevó... Es una anécdota que no tiene nada con el complejo y es no. tuya y de Oscar y no la cuentes porque pero yo estaba por el medio y me pareció muy violento. Pero me refiero, fue bastante, ahora visto desde lejos, fue bastante divertido. No, a mí no me pareció. A mí me pareció pero vamos, divertido. O sea, por videojuegos, por mucho que escuchéis a veces que, ah, que no sé qué, no sé cuánto, nada, o sea, a ver, es un hobby. Tenemos puntos de vista distintos, a veces coincidimos, a veces no y nos lanzamos pullitas. El pero buen pique mal sano. Pero somos amigos, o sea, eso no va a cambiar por una discusión de videojuegos. De todas maneras, yo voy a desnudarme aquí, ¿vale? A ver, David. Voy a desnudarme. No te desnudes, joder. No, pero soy, encima de la mesa, por favor. Soy demasiado atractivo. Gaspi, tío, ¿tú te has enfadado alguna vez aquí? ¿Te has enfadado con cosas puntuales? ¿Te has enfadado? Reconócelo. Como que además, mira, yo es curioso. Mira, Gaspar es un tío que en su ser, ¿vale? Es como un X-Men o es un Nigamen, no sé cómo llamarlo. ¿Vale? Entonces, su superpoder es putear a la gente, te trolea, ¿vale? Te pilla, te estudia, te trolea y te derrota. Pero cuando tú lo haces con él, a veces se enfada, ¿vale? Es como que no acepta bien los troleos hacia su persona. Cosa que me parece completamente contradictoria. O sea, yo soporto unas cosas brutales y cuando yo tengo la osadía de enfrentarme a Nigamen, se enfada, tío. ¿Y te ha pasado alguna vez que te has enfadado y te tío, has molestado? Porque, no, a ver, pero es verdad, a ver, es verdad. Tú mira el punto de vista. Dios puede ofenderte a ti, pero tú no puedes ofender a ¿y Dios? ¿Por qué no, joder? Y él es Dios Galiza. Claro, tío. Pero yo ¿cuál soy... era mi nick en el de definir el contra? Dios Galiza. Eso no, ya marca... Era uno de tus nicks. Eso ya marca unas pautas. Espera, y te gané en las elecciones por una mayoría absoluta. Es verdad que luego me hicieron una moción de censura y ahora está Pedro Sánchez. Pero te gané, tío. Eso te marca gané. Un momento. Espera. Esto es importante. El actual presidente del complejo grande es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ¿vale? Que es muy guapo, además. Y habla también. La apoya con... guapo. La apoya el monocazoide, si no, no daría los votos. Y el otro día también se enfadó, y creo que en esta ocasión con cierta razón, con Gaspar. Y a veces también me pasa, yo lo entiendo. O sea, a ver, yo entiendo que el foro es algo muy atractivo y a veces la gente pone cosas muy divertidas y tal. Toca un poco las pelotas que estés exponiendo algo y de repente alguien diga, ¡guau, tío! ¡Mira esto! Porque te distraes. Ah, ¿vale? Bueno, sí. Y, yo lo entiendo. Fue un enfado puntual, pero Gaspar es un tío sincero, ¿vale? Cuando se enfada, lo exterioriza. No tiene filtro. Es sincero y creo que es una virtud hacia él, ¿no? Pero ya os digo, me parece contradictorio que él a ti te putea a saco, ¿vale? Como en gusto, es cierto, cuidado, ¿eh? Bueno, no a malas, cuidado. Bueno. Pero cuando tú lo haces con él, es como que sin indigno, joder, ¿qué pasa, tío? No me ofendas, soy una persona, ¿vale? Respeto. Bueno, solo cuando esto, están esos comentamos días. Comentamos esto, pero la realidad es que cualquier enfado que hay aquí no es un enfado realmente. Por supuesto, no. Son cosas puntuales. Somos amigos, somos de hecho de los mejores amigos que pueda haber. Y lo cierto es que si no, este programa no hubiera durado 10 años. Eso está clarísimo. Y aparte mis venganzas son, por ejemplo, a lo cabrón. O sea, yo le dejo un bizcocho para envenenarlo. Sí, y le pasó. Lo pasa que le gusta, pasó. Lo pasa que se lo comió y le gustó y no se envenenó. Debo pero confesar la una idea cosa era envenenarlo. Gravísima. Tuve una infección de orina de la hostia y fue por tu puto pastel de kiwi seguro. O sea, que al final funcionó, ¿ves? Esto que iba, joder, toma venganza, estoy meando. David, tío, una infección de... ¿Por dónde lo comiste, David? No es... Hombre, no me... ¿Hiciste una tarta de manzana? ¿Eh? No hice eso. Pero yo estoy seguro que ese kiwi tenía algo que me afectó a mis puñeteros riñones, ¿vale? Y tú una infección de orina de caballo, de esto que dices, me estoy meando y te salen dos gotas de mierda. Oh, y fue culpa tuya, cabrón. ¿Sabes? Como Tom Hanks en la Milla Verde, David. Tom Hanks en la Milla Verde. Eso es. No tenías a alguien que te quitara. Mirad cómo se ríe, ha tenido que ser él, tío. No. Mira, tomé antibióticos durante 2 días. Además, mi amigo Miguel, que es médico, me dijo, tío, ten cuidado porque esto te va a provocar una diarrea de la hostia. No, tranquilo, no va a pasar nada. Cagaba agua. O sea, cagaba agua. Me estaba deshidratando. Y es culpa tuya. Pero es culpa tuya. Pero ¿sabes por qué? Mañana traigo otro. El pastel de kiwi no estaba mal. Estaba muy rico. No, pero... es Gaspar que lo tocó y pasó toda su maldad al pastel de kiwi. Es esa como... maldad te atacó. Gaspar es como el negro de la Milla Verde, pero en lugar de chupar el mal, expulsa el mal. Expulsa el mal, joder. Es verdad, bueno, tío. Tú llevas un ratón para que lo cure y lo destrozas si lo comes. No sé. Bueno, vamos a irnos con más mensajes, más de vuestros mensajes. Y ojo, un momento. Punto. Relevante punto de inflexión esta noche aquí en el complejo de Anda. En este momento vamos a poner los audios. En este momento se termina concurso Cocademón. Cerramos las votaciones. Por lo tanto, a partir de ahora ya no podréis votar al concurso Cocademón. Y, evidentemente, anunciaremos el ganador, pero lo haremos al final del programa. Así que, David, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué mensaje vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar el siguiente mensaje. Es, o bueno, mejor dicho, creo que voy a pasar uno de los mails, ¿vale? Que lo tenía así pendiente, para darle un poquillo de variedad a este asunto. Tengo un par de mails y creo que es importante comentarlo. Si te parece bien, Víctor. Después, si quieres, pasamos un audio. Venga, vale. Eso como veas tú. Bueno, el siguiente mail es de Enrique García. Dice lo siguiente: hola, chicos del complejo, aunque se escuche desde hace poco, me encanta el programa. Como dije en el apartado de presentación del foro, me hacéis pasar buenos ratos. Me siento como alguien más dentro de vuestro grupo de amigos, como si nos conociéramos. Gracias a vosotros y a los videojuegos me consigo animar en muchos ratos malos que estoy pasando últimamente y donde la verdad no hay una salida clara. Así como también me ayudáis muchas veces a distraerme y no pensar en nada más. Gracias por el programa y por cómo lo hacéis, un abrazo. Por otra, también gracias a Bahamut por lo que aporta en Discord de cuando le hace un látigo cepa. Bueno, pues Enrique, por mi parte y por todos los integrantes del programa, tranquilo, tío, porque seguro que la cosa mejora, no sé cuál es tu circunstancia personal, pero al final todo mejora, mirarás atrás y verás esto como algo lejano. Y además, no te preocupes que vamos a estar aquí al pie de cañón. Exactamente, te vas a distraer todo lo que quieras y más para que logres solventar esa situación que te está acuciando ahora. Y ahora, si quieres, pasamos ya al siguiente audio, que lo tengo por aquí. Perfecto, David, ¿quién nos lo manda? Vale, es Iván Aval. Además, me ha mandado un audio y su respectivo DLC, ¿vale? Con un homenaje a Electronic Arts. Así que vamos a ello, ¿vale? Primero pongo el primero y corto y pongo el segundo. Perfecto, ¿vale? David, venga, maravilloso. Eres un técnico de la hostia, David. Bueno, antes la cagué, pero sí lo sé. Vamos a ello. Hey, ¿qué pasa, peña? Aquí estoy, el día después al Juegos de Nuestra Vida, a las 9 de la mañana. Me he despertado a las 7 y media y voy camino de la ITV. Así que, wow. Bueno, felicidades, ¿no? 10 años. 10 años. Se dice fácil, pero uff, ¿cuántos programas han pasado? ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántas sensaciones? ¿Cuántos cabreos? ¿Cuántos mosqueos? ¿Cuántas paciencias habéis tenido con mucha gente? Gente que os criticaba, gente que os exigía cosas. Llamadas por teléfono todos los programas. Recuerdo aquellas llamadas de Alex Kidd que siempre llamaba. Qué salado. Tengo muchos recuerdos, la verdad. Es una cosa curiosa que os quería contar, ya que aprovecho este audio. Es que me suele pasar, siempre que reescucho un programa o me acuerdo de dónde estaba cuando estaba escuchando ese programa, pues yo qué sé. Bueno, me acuerdo que cuando estaba escuchando el programa tal, iba conduciendo por la carretera no sé cuál, estaba justo en la curva esta. En plan, me vienen a la cabeza momentos de el momento exacto de un programa y en qué momento estaba. Y no sé, es algo curioso que contar. Y por no llamaros solo para felicitaros, pues os dejo esa curiosidad. Y nada, oye, que sigáis así mucho tiempo. No os voy a cantar ni cumpleaños feliz ni nada de eso. Para eso seguro que ya habéis puesto una canción de esas. Y bueno, no voy a alargar el audio tontamente. Así que felicidades, que sigáis muchos años más. Y que os agradezco mucho todo lo que hacéis y que es una gozada escucharos cada viernes, cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, porque siempre se pueden escuchar programas repetidos. Así que nada, un placer y felicidades otra vez. Hasta luego. Bueno, estaba escuchando mi audio ahora mismo, así que entiendo que este era igual. Estaría bien ponerlo seguido, si sí, lo ponéis, igual. Y me acordaba de que había que preguntar algo. Y como prácticamente ya sabemos todo de vosotros por todos los programas y todo, bueno, siempre contáis cosas, se me ha ocurrido preguntar sobre mí. Así que la pregunta es, ¿os habéis leído el cuaderno pequeño de las porras? ¿Habéis leído las porras escritas con los resultados y lo habéis hecho? y bueno, a ver cuando le dais una oportunidad a leer las porras, que estaría muy guay, que es divertido y a mí me gustó un montón escucharos leer el pasado y daros cuenta de las cosas que decíais. Así que eso, el audio complementario al... es un DLC del audio anterior. ¡Hala! felices vacaciones y felicidades otra vez, que leches. Venga, agur. Bien, estamos de vuelta aquí otra vez. Hay que comentar lo siguiente. Tenemos un audio más, ¿vale? Es un audio de DJ Neda, pero ese audio lo vamos a poner al final del programa. Lo vamos a poner al final del programa porque es un audio... Ya veis, os va a parecer bastante simpático, ¿vale? Pero no queremos spoilear, lo que pasa es que es bastante largo. Entonces, queremos ponerlo al final porque sabemos que va a quedar ahí como buen colofón para finalizar el programa. Vamos a continuar con más de vuestros comentarios. Que sepáis que ya se han cerrado las votaciones al Cocademon, de modo que ya no se puede votar más, pero tenemos un ganador que anunciaremos al final de este programa. Y vamos a irnos al foro, señor Oscar, que nos preguntan. Vamos allá. Bueno, preguntan, seguimos más bien con los comentarios sí. Y alguna pregunta que suelta por ahí. Sí, correcto. El hombre que ríe dice: muchas felicitaciones por este 10º aniversario. No puedo dejar de agradeceros los más de 8 años que os llevo escuchando. Raro es el día que no os tengo en mis oídos, ya sea a la hora de dormir, en el gym o en el coche. Formáis parte de mi biografía. Bueno, hoy por fin puedo escucharos y celebrar este aniversario con mi camiseta primigenia del complejo Lambda y mucha cerveza. Creo que desde 2011 la he sacado del armario en 3 ocasiones para que el oxígeno no oxide las fibras de tan noble y delicada tela. Decir que empecé a escucharos cuando acaba de llegar Bono Man, más o menos. Siempre pensé por eso que él era de la raza de los primigenios, si bien más tarde pude saber que había sido engendrado con posterioridad por Doom. O sea, yo soy Doom entonces. No. Un momento cumbre para mí fue cuando alguno de vosotros, deidades trascendentes, os materializasteis de forma humana muy sexy para poder conoceros en el Game Fest de Madrid. Ah, sí. Bueno, no me enrollo que empiezo a sudar. Y me voy a devolver la camiseta al armario. Un abrazo muy grande y mil gracias. Larga vida al Complejo Holanda y al Complejo Holanda en YouTube. Y Víctor. Hay que contestar una pregunta que nos hizo antes Aval S2000, que era si hemos leído el libro de las porras. El libro pequeño de las porras. El libro de las porras. Y una sugerencia que es que, hombre, ya está bien, ¿eh? Hay que leer las porras en el programa. Efectivamente, a ver. Pero el libro de las porras lo hemos leído en Petit Comité, por supuesto, y nos hemos partido, claro. Porque en el momento en que lo trajimos para aquí, no nos pudimos aguantar. Y al final yo decía a Oscar, no lo leas, que así es más sorpresa luego cuando lo leamos en el programa. Pero bueno, Oscar no se pudo aguantar y entonces empezamos ahí a escarbar y tal. Y es muy coñón, porque claro, eso es una cápsula de tiempo. Es decir, son cosas que hemos dicho hace un montón de tiempo y que ahora decimos, joder, qué gilipollas éramos hace años, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Sobre todo yo. Entonces, no te preocupes, Aval, porque lo vamos a leer. Vale, evidentemente no en esta temporada, pero lo retomaremos en la temporada que viene. La temporada número 12 de Complejo Anda, vuelven las porras, el recuento de porras. Y lo que pasa es que habíamos ya hecho unas cuantas hace un tiempo y dejamos descansar un poco de tema, ahora volveremos con ello. Óscar, continuamos con... Seguimos, mensaje de MeteWolf dice: si tengo que elegir los 3 mejores programas / momentos del Complejo Holanda serían los siguientes: Bonoman analizando el Splinter Cell Conviction. Joder. Poniéndola a parir como si hubiese matado a su madre y violado a su padre. Para mí ese ha sido su Vietnam, probablemente lo haya sido, ¿verdad, David? Sí, totalmente. El especial sobre dinosaurios por los memes. El maratón de The Legend of Zelda. Mención especial a ese momento en el que, al obtener a Epona en el Ocarina of Time, Zoe casi se carga una cortina en casa de Bono. Yo no me acuerdo de eso. Yo tampoco. Seguimos. Es que Zoe tiene una cosa que es que. Bueno, parece que se ha quedado llamada. Digo que Zoe tiene una cosa que es que se emociona muchísimo cuando juega. Lo vive mucho. Y entonces a veces, no sé, rompe cosas y así, y le da igual. Zoe, decía que tú te emocionas mucho cuando juegas a videojuegos en general y que rompes, sí, y que rompes cosas y temas así, ¿no? Entonces están hablando por aquí de una vez que casi te cargas las cortinas de David aquí jugando. Sí, la verdad es que sí. Y de hecho, hace poco me pasó otra cosa precisamente con el Zelda Breath of the Wild, que era cuando por fin descubrí dónde cojones estaba el puto escudo iliano. Estaba con la guía encima de la mesa, pegué un puñetazo a la mesa, ¡por fin está aquí! Pegué un tal puñetazo que le di a la esquina de la guía y me hice un boquete en lo que viene a ser la base del puño. Me hice un boquete que estuve sangrando como 2 días. Joder, macho. Y digo, joder, es que me emociono mucho. Y bueno, si me pongo ya con temas de juegos de lucha, es que ya, venga, venga, hasta luego. Pero joder, yo no recuerdo. ¿Qué pasa con las cortinas exactamente? La verdad es que yo tampoco, pero creo que hubo algo que me levanté, me puse eufórico. Y al ponerme eufórico di un par de vueltas y creo que choqué contra la cortina. Seguimos, algo así fue. Seguimos, tenemos... Sí, alguno más. Estás con otro comentario, ¿no, Oscar? Sí, ahora seguimos con el de Brutal Vomit, que dice: mis especiales favoritos son el de Metal Gear, la cronología, el de Frictional Games, y el que se lleva el primer puesto para mí es el de Silent Hill. Bahamamut dice: buenas, Doom. 10 años de misión ya, que se dice pronto. Espero que podamos seguir compartiendo esa gran pasión durante muchísimos años más. Dice, ya que en el audio que mandé la pregunta específica a Oscar me quedó un poco pobre, le pregunto por aquí cuál sería el videojuego más frustrante al que te has enfrentado. Uf. Uf. Yo creo que, no sé el más, pero las cronos de Mirror's Edge me frustraron bastante. Eran muy jodidas y era bastante frustrante. Por poner uno de los más jodidos para mí. Obviamente hay muchos. Por ejemplo, en los Danmaku, los juegos estos de los Bullet Hell, los matamarcianos estos con un montón de balas en pantalla. Me frustra, pero no tanto porque ya asumo que el juego es muy jodido, que voy a morir muchas veces y ya lo tomo con más relajación. Juego frustrante reciente, Oscar, para mí, Hollow Knight al 106%. Hubo cosas ahí que me hicieron rabiar, ¿eh? Mm. Sí, sí. Es un juego que completar ese nivel de porcentaje, sobre todo en la tercera arena, es muy frustrante. Bueno, por ejemplo, ya que hablas de Hollow Knight, te voy a decir, yo creo que esto ya le pasó a casi todo el mundo. El Rey Mortal de Dark Souls 3... me hizo llorar un poquito, ¿Y las Valquirias de God of War? Bueno, a mí las Valquirias de God of War me costaron tanto. La última sobre todo. 3-4 intentos la conseguí vencer porque la primera vez que llegué, ya la barra de vida del enemigo, según su color, te indica si vas a poder con él o no. Sí. Y llegué la primera, me costó un poco, tenía barra amarilla, eso es más o menos puedes con ella, pero te va a costar un poquito. Y la vencí. Después llegué a otra y tenía la barra morada y dije, no voy a poder. Así que yo ya las dejé aparcadas hasta el final del juego y volví con prácticamente todo hecho y ya tenía una armadura que me permitió combatir más o menos bien. Ya, yo bueno. Soy un poco gilipollas y me obceco y una estuve, no sé, hasta las 4 de la madrugada hasta que la derroté. Claro. Ahí está el tema. También aprovecho, dice, para hacerle una pregunta a Zoe. ¿Cuál ha sido el juego de lucha que más te ha costado pasarte? Uf. Hay varios de esos. O sea, hay un tercer puesto que está disputado un poco entre el Ergaith, que es un juego de PS1 en el que estaba incluido Cloud de Final Fantasy VII, por cierto. Y el Dissidia Final Fantasy de PSP, que, macho, me costó hacerme a ese sistema y las peleas jodidas, me cago en la puta, era complicado ese juego. Pero digamos que el primer puesto, no podría decirte uno, pero sí que me decanto entre dos. Uno es el Marvel vs. Capcom 1, porque yo, a ver, una anécdota sobre mí es que yo los juegos de lucha, desde siempre los pongo en la máxima dificultad que puedo. Así soy de hardcore en los juegos de lucha, que voy a fuego. ¿Qué pasa? Que de pequeño, pues, en el Marvel vs. Capcom 1 había 3 personajes y ayudas y tal, era todo súper frenético y había veces que no me enteraba de nada. Me daban por el culo que no había veces que me frustraba y ni siquiera llegaba al boss final. Pero en el Capcom vs. SNK 2, que había un montón de personajes y un montón de tipos de supers y tal, mira, yo contra Geese, contra Evil Ryu, contra... madre mía, o sea, hubo un lío con esos. Yo te juro que. Además, ese juego no recuerdo si me lo pillé para Saturn. Ah, no, para Saturn fue el Marvel vs. Capcom 1, pero el de. Capcom vs. SNK 2 fue para Play 2. No, fue de Play 2, exactamente. Y madre mía, llegó un momento en el que. ¿Lloraste? Además de llorar de la rabia, más que llorar, volqué mi alma, básicamente. O sea, volqué mi alma por la ventana, por no tirar la consola, vaya, porque llegaba un momento que era súper frustrante porque es que te hacían contra de todos, no podías hacer absolutamente nada, era horrible. Oye, Zoe, me gustaría sacar una historia oscura de tu pasado. No sé si es posible. Continúa, te escucho. Recuerdo que alguien una vez en tu consola quiso meter una memory card al revés. No, era un mando. Era un mando. ¿Puedes comentarnos eso omitiendo el nombre de la persona en sí? Sí, por supuesto. A ver, resulta que conocíamos de refilón a un chaval, pues que... yo como soy muy pachorro, pues invito a todo aquel que me caiga bien, pues a mi casa para echar unas pachangas y tal. Y era la época pues en la que teníamos una Play 2. Pues le digo, bueno, vamos a echar unos Tekken, vamos a echar un tal, bueno... Digo, toma el mando, vete enchufándolo que mientras voy sacando el juego. Cuando empezamos a jugar, dice, oye, esto no funciona, ¿por qué? Digo, ¿cómo que no? A ver, trae. Cojo el mando, evidentemente, pues al parecer no se mueve el personaje. Y digo, ¿qué cojones está pasando aquí? Digo, bueno, voy a mirar el enchufe a ver qué le pasa, voy a desenchufar y enchufar. ¿Cuándo voy a desenchufar? Digo, oye, ¿qué? O sea, lo cojo y es como, no sale. Y digo, joder, lo ha metido hasta el fondo. Tío, me voy a fijar. Y ¿sabéis que los mandos los enchufes de los mandos de Play tienen como una línea horizontal y hacen como una U muy grande y se une? Pues el tío, yo no sé cómo cojones lo había hecho, que había puesto el mando al revés, boca abajo. O sea, lo había encajado de tal forma que a mí me costaba sacarlo. Estuve un rato para sacarlo y de verdad fue de las pocas veces en mi vida que me enfadé con alguien. Sí, sí. Y se enfadó de verdad y le dijo, tú eres tonto, tú eres imbécil, eres gilipollas. A Zoe nunca lo habíamos visto enfadado hasta ese día. Y se enfadó de verdad. El chaval era mayor que nosotros y casi llora, tío. Es que no me jodas, coño, me parece que uno jugó eso, ¿sabéis esas? Cuando eras pequeño, te hacen meter figuritas en meses y tal. Pues un triangulito, una pelota. No jugó a eso. Joder, se enfadó de verdad, sí. Pero digo yo, Zoe, ¿entonces te jodió el mando o te jodió la conexión de la PS2? No, no se jodió nada. Lo que pasa es que encajó el plástico, consiguió encajarlo de una forma que era imposible sacarlo. Pero yo no entiendo, aún a día de hoy, no entiendo cómo carajo lo ha hecho. Joder, tío, a mí cuando me contaste eso, yo empaticé contigo, ¿vale? No lo suelo hacer con la gente, pero contigo así. Y me indigné un montón, tío. Me indigné. A mí me pasa eso, joder, y creo que cometería algún tipo de asesinato. Me parece terrible, joder, que hagan eso. Y en tu puta casa con tu puta consola. Exactamente. Sí, tío. El primer día que sube a mi casa, además, acabándolo de conocer. Una cosa que no sabéis de David es que... si tú comes cerca de una consola de David y se cae una amiguita, sí. David dice... ¿Qué haces? Bueno, ¿Que me estropeaste? Sí, se ha estropeado, sí. Me estropeaste, ¿no? Bueno, pues imagínate, David, meter el mando al revés. Bueno, vamos a contar otra anécdota sucia de nuestro amigo Pedro, ¿vale? Que nos está escuchando, sí. Un saludo. Pedro es nuestro colega y últimamente pues viene bastante. Entonces Pedro un día se sentó al lado de la PS4, ¿vale? Se sentó peligrosamente al lado. Entonces cruzó las piernas, ¿vale? Subió uno de sus pies para cruzarlo y dio una patada a la PS4 que yo pensé que se había muerto al instante, ¿vale? Más estábamos jugando al PES en formato digital, o sea, no estaba reproduciendo el disco y yo estaba con sudores fríos por si me había jodido el lector, ¿vale? Y entonces Oscar me hubiera sido en cara de, tío, lo estás pasando mal, porque cuando fue esa patada brutal, patada de Xis Esparta, Pedro seguía en esa posición peligrosamente cerca de la PS4. No sé, tío, de verdad que lo pasé muy mal. Por fortuna la consola sigue funcionando y no ocurrió nada. Pero gripaste en ese momento. Joder, sí, gripe. Pero, joder, tío, te entiendo perfectamente, de verdad. Lo que pasa es que a Pedro le quiero y se lo perdono. Pero a un tío que traes así, no, ni de coña. Es que a un random fulano que entra así y hace eso, tío, fue como, ¿qué cojones? La puta, no. Dice Pedro, David, que lo siente, ¿vale? Lo comento modo de... No, me acabo de comentar. Tranquilo. Vale, voy a continuar con lo siguiente. Voy a leer los nicks, ¿vale? Espera, pero no había acabado de leer el mensaje. Pues venga, date vida, que hay que leer los nicks. Dice, para finalizar, como siempre agradeceros vuestro enorme esfuerzo y dedicación y desearos felices vacaciones en las que ojalá podemos podamos encontrarnos. Saludos a todos. A tope. Bien, tenemos comentados en el chat, en Discord, a las siguientes personas: Avalese 2000, Alo Roma, APT Install Coffee, Armin Tanzarian, Batman duro en el cuarto oscuro, BM63, Valve hazme creer, Bizcocho de Kiwi cojonudo, Bomberman 2, Brutal Vomit, Coca-Cola Zero Demon. Sí, gran verdad. Ni de puta coña toméis, ¿eh? Pero ni de puta coño, estoy hablando en serio, ¿eh? Luego tenemos, cuando te hacen un látigo cepa, Dab 1, David es visigodo cagón, David GG, de la peña habla porque Raúl está mudo. Pero Dios. De la peña están de los 90. Y tan mudo están de los 90. Como Julián Guerrero. Sí, es muy Julián Guerrero todo esto. Muy guerrero en sus últimos momentos. Vale, luego seguimos, Oscar, no te preocupes. Tenemos a Defau, Denise Azul, DJ Neda se viste de gala, Torayaki Rebeide, Economicron Chulchu for 4chan, el Pollo Diablo, Ern Solid, Feric, Frontier, Gaspar, Aikaide de Peñamoa, Gaspar, hazme un Higuaín Metroide. Gaspar, recoges compros en el no sé qué pone. Espacio, supongo. A ver, sí. Si lo encuentro. Recoges compros espaciales. Ah, vale. GJ848, Guisanti, Gonzalo, hoy Gaspar hace un Brutal Vomit, Itachiu720, JesúsN7, JaviMG, Carpago, Co, La Papa de Diego. Menuda papa tenía Diego, además. Infeliz 89. León Martí Galápagos. Hilo. O yo. Es que se confunde. No sé si es I mayúscula o. Yo siempre lo leo yo. Cuando escribe yo. En el foro. M. Rajoy. Me gustó la película de Doom. Holy shit. Baneadlo. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Es así? Es el nombre del Nick. O sea, es el Nick. Tiene que ser alguien que nos conoce y quiere atacar donde más duele, joder. Luego tenemos a Memento a tu boca, Menienes, Metal Maiden. Este me cae bien. Mi vecino Montoro. Por cierto, hablando de Montoro, alguien en el. Creo que fue Vlad Tep, el barbudo en Twitter. Puso Complejo Holanda y pensé que era el único que lo había leído y pone una foto de un libro llamado Economicon. Economicon, sí, por todo, sí. Luego tenemos a Miles Hispaniae, tenemos a Mime, ¿qué pasa, macho? Tenemos a Morfeo78, Murphy, Nadie Piensa en los Calvos, Nagashi, Nemlith, Netscape, Oculus Doom, Obat, Oink, Oscar y Gaspar Bromance, Oxígeno Holanda Reserva 10 años, Paco Gual, Parque Gordásico, Perícolo. ¿Qué es Perícolo, Zoe? Ya que te tenemos aquí. Peligro. A ver, Perícolo, debería ser con una chi, debería ser con una C. Perícolo, quiere decir peligro. Pesto di pesto. Pesto di pesto. Ma che pasa, questo di pesto. Ah, la pesto. Legare, sole, dare. Questo di pesto. Juve, historia de un grande amore. Un gladiatore. Tenemos a Pure Magic Alonso. Porque claro, soy Pure Magic. Magi. Joder. No, salchichas está mejor, ¿eh? Sí, a ver, eso fue el típico chiste. Se ha pasado de la, de la rosca. Pero bueno, está bien porque la gente lo está intentando. Está bien hecho eso. Kael Carls, Salones Brindis. Qué legendario, Salones Brindis. Sí, amigo. Slamander 8. Slamander, sí. Taules, claro. Tazo. Kikimili, Kilimiki, Liki, para servirte. No. Tony, Toriyama 17. Un complejo en tu conejo. Utopic Movie, Bitu 84, Explosive 64 y Swing. Bueno, A ver, ¿me permitís un inciso? A ver, un inciso. Sí. Yo creo que esto sería bien leerlo. Es bien, cuando una cosa es bien, ver, yo creo que sería bien pues leerlo. Dilo, Oscar. Mime ha encontrado la tabla del oro y del moro. Y tenemos la lista ¿La tabla de Nix? Sí, de Nix. ¿Lo habíamos publicado, en serio? No sé, pero parece ser que sí. Ah. Y hay una caja de sorpresas. Hay algún nick que es meme y yo creo que deberíamos. A ver, venga. Vamos a desvelar a todos vosotros los nicks del complejo Holanda, del foro. Los nicks del foro. Y los mensajes necesarios. Para los que estéis desubicados, los nicks se refiere, Oscar, a los rangos que damos en el foro a las personas que han posteado mucho. Cuanto más postees, mayor es el rango que obtienes. Efectivamente. Etcétera. Los míticos Exacto. rangos de todos los foros. Dice mi, me recordaba que en su día se puso la lista de rangos. Que antes estuvisteis comentando y al final la encontré, grande mime. Dice, grande. Ah, pues sí, al final, sí, es un mensaje tuyo. Decías en su momento, Víctor, hemos cambiado los rangos, aquí os dejo la lista. Escoria Silver, un mensaje. Sociólogo becario, 150. Sociólogo, 400. Coreano, 550. Un momento. Tened en cuenta que estás pasando de la mayor mierda que existe a algo top. A lo máximo. Vale, a algo bueno. Efectivamente. Coreano extraterrestre, 800 mensajes. Homenaje Micaniesco, 1050. Oscuro, como Gaspar, 1300. Aliado de Killzone, que es donde está atascado Brutal Vomit, 1650. Accionista Activision, 2000. Hombre Banana, 2400. MIDI de Teo, 2850. Port de PC. En aquella generación el PC empezó a... No a resurgir, pero sí a nutrirse de muchísimos ports de PC, de ahí el nick. Comida de Gabe Newell, 3650. Pasillo de Final 13, 4100. Gold de 48 horas, ojo, este no es el gold de verdad. Solo 48 horas de gold. Este gold es... No os emocionéis, ¿vale? No te emociones. Eres guay, pero por un minutillo. Solo un poquito. 4650. Spetec, 5100. Estaba la propaganda del Spetec dando la tabarra por la tele. No era eso. Era que nos mandaron un Spetec. Ah, es verdad. Qué rico estaba. Que nos lo comimos en directo. ¿Qué fue Daddy Kun el que nos mandó? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Ya no me acuerdo. Es que ahora sí, no, había sido Daddy Kun, sí. Creo que fue él. PS3 de 60 GB, 5800. Splinter Creed, 6500. Lancer del Péndulo, 7150. Coltrane, 8000. CEO de Treyarch, 9000. Salt Year of Fortune, 10100. Soul of Warcraft, 11200. Aquí ya fue el desmadre. Ya no había más imaginación. Aliens vs. Salt, 11300. Metal Gear Salt, 12400. Buah, ese es la hostia, tío. Sí, sí, sí. Es la hostia, ¿eh? Soul of War, 13500. Vaya mierda. Lancer de Oro, 4600. No, 14600. Lo que acabo de decir, ¿no? 14000. Ah, dije 4000, perdón. Sí. 14600. AA32X, ya sabéis, anti-alias por 32, muestras, 15.700, Kratos, 16.800, y atención que se acerca el podium, tercer puesto, cojones y criterio, 17.900. O sea, has tenido que escribir Dios. Años en, sí, en sí, el sí. foro para llegar ahí, ¿eh? Sí. Palanca de Oro, 18.000, y Gordon Freeman. No, Usuario Gold, 20.000 mensajes en ¿Cómo? El foro. ¿Cómo? ¿Usuario Gold? ¿Usuario Gold? ¿Usuario Gold? Hombre, pero, es lo máximo que puedes eres de oro. En este momento no tu cuerpo aspirar, es de oro. No puedes aspirar a nada. O sea, ya no eres una puta mierda de 48 horas. No. Eres de la puta élite. Sí, estás en la élite, tío. Y estarás Mira, siempre. Ese de 48 horas, David, es que le hemos dejado saborear lo que es eso durante una pizca. Pero el otro es eterno, tío. Eterno en espacio y en el tiempo. A ver, hay que decir una cosa. Estos rangos estaban influenciados por nuestras preferencias en aquella época, ¿no? Sí, está claro. Por la eterna lucha Exacto. entre el bien y el mal, entre los gold y los silver, que siempre ganaban los gold, ¿vale? Pero, claro, los lees ahora y te das cuenta de que tiene un cierto sabor añejo. Debo decir que me gusta mucho el Lancer de Oro, ¿vale? Porque era un objeto preciado que solo teníamos algunos elegidos. Exacto. ¿Cierto? Bueno, está bien, Oscar. No sé si tenemos. Seguimos con los comentarios. Venga. Espera, vamos a ir primero con otro mail, David. Vamos primero con sí, eso y volvemos al foro. Tengo otro mail. Curiosamente, es también de Enrique que me los mandó por. No sé, separados. Y me dice: Perdona, ¿dónde está mi educación? Se refiere a otro mail que me mandó en relación a un juego de su infancia, si mal no recuerdo, aunque este no es el programa para eso. Dice, buenas noches a todos menos a Fernando Alonso, que seguro estará escuchando. Felicidades por el programa, os conocí hace poco, pero es mi programa favorito, junto a La Vida Moderna de Broncano. Felicidades por los 10 años, quiero 10 más por lo menos. Por cierto, aunque suelo cambiar mucho el nombre del canal, es hoy cuando te hacen un látigo cepa. Vale, y después me queda otro mail bastante graciosete. ¿Puedo leerlo ahora o puedo leerlo Lo puedes después? Leer ahora, dice. Muy bien, este es de Mulder, que si os acordáis nos mandó un audio la semana pasada. Es cierto, es cierto. De su infancia. Y dice, primero que nada, muchísimas saludos y abrazos a Víctor y Jorge, ejemplos de inspiración para emprender proyectos personales siempre con voluntad y dedicación y cuyas voces, luego de tantísimo tiempo, todavía no puedo diferenciar. De hecho, lo único que me hace saber cuáles de los dos está hablando es que Jorge es quien da las noticias y Víctor el productor del programa. Saludos y abrazos también para Gaspar, el mítico ogro que se despierta para trolar y que solo duerme para recobrar fuerzas y volver a trolar al día siguiente, lo cual es tremendamente cierto. Mi teoría es que este ser era un hombre casi normal hasta que el análisis del legendario Play Chapas perturbó su mente y le hizo jurar venganza y troleo eterno. Me dejó muy tocado. Eso es una visión muy romántica de tema. No, Gaspar siempre fue trolo. Exactamente, él siempre está troleando, joder, es un secreto. Teniendo en cuenta esto, la humanidad. No me olvido de Oscar, probablemente, y compenso a los demás, enlandeando con un conocimiento general de videojuegos más completo. Hostia, Oscar, tío, ahí te ha puesto en el podio. Bien dicen que la experiencia hace al maestro, y es que los 60 años de este señor te trae encima. Joder, es que es muy mayor, coño. La experiencia es un dado. Por último, pero no menos importante, David Bonomán, el visitante de las tierras lejanas de Mary Station, que llegaría un día a analizar Killzone 2 en medio de una de las aperturas más épicas y también cutes del programa. Bueno, es posiblemente aquel con quien más puedo empatizar, con el debido respeto, por supuesto, a los demás miembros del staff, a que muchas veces sus comentarios sobre semen, sangre y órganos masculinos pueden resultar incómodos si es que uno está escuchando el programa en compañía de otra persona, especialmente si esa persona es femenina. No deja de ser un gran analista de videojuegos y da mucho gusto poder escuchar sus opiniones bien fundamentadas. Vale la pena mencionar que, como ya comenté en un sol, he soñado varias veces con Monomán, y si no tienes un cerebro suficientemente preparado como para decidir y comprender esta experiencia, es mejor que lo evites a toda costa, incluso si esto significa que no debes dormir. Bromas aparte, una vez estaba escuchando El Complejo con mi novia y me dijo que, además de tener voz de violador, Monomán también tenía voz de Batman. Cosas de la vida. Finalmente, también recordar a Teo, el hater detrás de los medios de sonido, y a Zoe, el fanático de los juegos de lucha, con esa energía juvenil para insultar que lo caracteriza. Y pues, en fin, nunca me hartaré de decir que El Complejo Holanda es el mejor programa que he escuchado, el único que me ha enganchado, que me hace esperar con ansia cada programa y que me puedo tragar completo sin importar cuánto dure. La continuidad, la calidad y la solidez que estos chicos poseen y despliegan cada semana es de aplaudir. Antes de cerrar, y disculpen si extiendo demasiado, pero de verdad quería dejar todo este mensaje una preguntita. ¿Cuál es la comida favorita de cada uno? Debe decir una comida normal y otra chatarra. Por ejemplo, mi comida favorita son los espaguetis o rigati con salsa boloñesa o pesto de albahaca. Y por otro lado, la pizza de masa delgada cocinada a la piedra napolitana hawaiana. Así es, con piña. ¡Oh, Dios santo! ¡Zoe, no escuches! ¡Está mal los oídos! ¡Dios! Pero si la piña está de... tío, ¿por qué has leído eso? Pero si la piña está de puta madre la pizza, hombre. Joder, ya está Gaspar contra corriente. Para los que no tengan ahí feedback, sobre todo nuevos oyentes, es que esto da la casualidad de que es italiano. Entonces, él siente unos niveles de ofensa muy superiores a la media cuando escucha la pizza con piña. De toda la vida, de siempre. Tío, he empezado a sudar, me cago en la puta. Me gusta esta pregunta. No se valen bizcochos ni gominolas. Saludo y espero que puedan leer y responder este mensaje en su totalidad. Feliz 10 años y muchas gracias. Bueno, empecemos, Víctor. No, tú... yo de última vez. Vale, Jorge, comida favorita y comida de mierda favorita. Pues mi comida favorita es el gratán. ¿Sabéis lo que es un gratán? Debe estar rico, ¿qué es? Es un plato francés que consiste en una especie de pastel hecho con puré de patatas. Es por capas, una capa de puré de patatas, una capa de carne picada, otra de puré de patatas y arriba gratinado con huevo y con queso. Mi abuela lo hace desde que era crío y para mí siempre ha sido muy especial esa comida. De hecho, tan especial que indagué, pues hablando con mi abuela y tal, en cómo era la receta exacta de cómo ella lo hacía. Y puedo decir con orgullo que lo sé hacer tan bien como ella. O sea, que he llegado a ese nivel. Pues un día nos haces un gratán. Por supuesto, si queréis. Lleva muchísimo trabajo, pero yo estoy dispuesto a hacerlo. Eso espero. Y hazlo bien, joder. Oscar. Espera, que me dije la de mierda. La de mierda. Sí. La de mierda. Buah, es muy difícil elegir. La pizza. Pero la pizza de mierda, ¿no? O sea, la del pizza móvil. Tiene que ser la del pizza móvil, ¿vale? Y es la de jamón, queso y salchicha. Me encanta. Vale, Oscar. Bueno, a mí me gusta comer de todo, pero mis comidas favoritas no son demasiado exóticas. Una comida favorita. No empieces a decir esto y esta. Una, joder, una. Cíñete a lo que propone nuestro oyente, coño. El salpicón de marisco. Perfecto. Venga, tu comida de mierda favorita. La tortilla de patatas también. Mi mierda favorita es el día en que nació la frase esto a estas horas es como caviar. que es las hamburguesas más cutres que te puedes encontrar a las tantas de la mañana cuando ya estás cocido, que toda la mierda te sabe a caviar. Esa es mi comida favorita de las comidas mierda. Sí, es verdad. Eso no le gana nada a nadie, ni siquiera la pizza de salchicha. Señor Gaspar, ¿cuál es tu comida favorita de todos los tiempos y la comida mierda que te gusta? Mi comida favorita de todos los tiempos, bueno, cuando coincido que voy a comer a casa de mis padres, a mi madre se le da por hacer coliflor con huevo cocido, patata y chorizo. Eso es una delicia. Para mí eso es una delicia. Y cosas tróspidas que anoche pueden saber bien. Me pasó, no hace mucho, pillé un kebab en una máquina de estas. Me arriesgué mi vida. Joder. Y tanto. Joder, Gaspar, tío. Me supo gloria, eso sí. Me levanté el día siguiente y vacié todo en el baño. Pero esos 5 minutos que tardé en enfriar y los 2 minutos que tardé en comerlo, me supo gloria. Te ha castigado John Carman. Si quieres, aquí comentamos la lasaña aquella. No, pero eso no fue. Voy a dejar a Zoe. Zoe, ¿te has enterado de la propuesta, verdad? Sí, por supuesto. Responde. Pues mira, mi comida favorita, como buen italiano, es la pasta. ¿Qué te voy a contar? La pasta asciutta, la pasta ripiena, tutta mi piace. Di pesto, andiamo, ora esto, va fa' il culo, va fa' il culo, allora. Totti del Piero. Totti del Piero. Y le echas piña. Juventus. Te voy a echar una piña entera por el orto, pero desde la punta hacia adentro, ¿vale, Gaspar? A ver, y ahora Zoe, mierda que te gusta. Mierda que me gusta, tío. Un kebab grasiento lleno de salsa picante, me cago en todo. Fantástico. Mi comida favorita es la pasta con atún de mi madre, que eso es una cosa, que es una experiencia religiosa, si yo fuese religioso, que no es el caso, pero es lo más cercano que he estado a Dios en mi vida. ¿Vale? Más la he intentado hacer, llego a un nivel de perfección casi perfecto, pero me falta ese toque que solo mi madre sabe hacer, y le pregunto, mamá, ¿qué me hace falta? Y me dice, nunca lo sabrás, hijo, esto es un secreto que me llevará a la tumba. ¿Vale? Tener alma, no, tener alma, o sea, que tú no tienes. Yo creo que el truco está en que ella tiene mucha paciencia al hacer la salsita y está horas ahí con esas burbujitas, y es una cosa que, joder, yo me pongo como un cerdo. Y la comida de mierda que me gusta me la descubrió mi novia María hace poco, que es la ensalada americana de Mercadona, ¿vale? Que es una ensalada que lleva zanahoria, una especie de col china y una salsa con mayonesa, que debe ser aquello cáncer de próstata como mínimo. Pero fue probar y dije, hostias, esta mierda es lo mejor que han hecho en mi puta vida. Y, o sea, yo empecé a ser accionista de Mercadona solo por esa puta mierda de ensalada. Es más, muchas veces lo que hago es coger comida de mierda, por ejemplo, pizza de Pizza Móvil, y le meto encima una ensalada americana, ¿vale? O sea, colesterol por las nubes y mi vida empieza a decrecer. Pero de verdad, la ensalada americana es una cosa que... Pero la de Mercadona, ¿eh? Porque un día fui a Lidl, ¿vale? Fui a Lidl y vi ensalada americana de Lidl. Y dije, hostias, voy a dar una oportunidad a estos alemanes. A ver si consiguen acercarse a la calidad de la ensalada americana de Mercadona. Y aquello sabía puta mierda, sabía pescado procesado, ¿vale? Era un sabor terrible. Debo deciros además, y esto fue un estudio que he hecho muy profundo, que la ensalada de col del Kentucky Fried Chicken es exactamente igual que la de Mercadona, ¿vale? Exactamente igual de sabor. Con lo cual, si os gusta la de Kentucky Fried Chicken o os gusta la de Mercadona, sabed que en sus respectivas, ya sea Kentucky o Mercadona, tenéis exactamente el mismo sabor. Y de verdad, es una mierda deliciosa. Si tuviese vida eterna o fuese un ser invulnerable o divino, siempre comería eso. De hecho, llegarías a serlo por comer eso. Sí, sí, sí, sobre todo grande, sí. En mi caso, mi comida favorita... Es muy simple, pero para mí es un manjar de la hostia. Que es el bocadillo de tomate con aguacate y aceite de oliva. Es decir, tú pillas un pan así bueno, ¿no? Y tal, un pan decente. Y lo abres ahí a la mitad, ¿no? Y cortas el tomate muy fino. El truco es que esté bastante fino, ¿no? Lo vas cortando así en rodajitas y tal. Y lo pones primero en el pan. Luego cortas el aguacate y lo cortas también en tiras así muy finas, ¿no? Y vas colocando, cubriendo todo lo que es el pan más el tomate, ¿no? Y luego le echas por encima un poquito de sal bien distribuido, no demasiado, porque si hay cúmulos de sal ya se jodió. Ya te vas a ver a la mierda. Y después de eso le echas un aceite de oliva, un buen aceite de oliva de origen extra, pero de estos de reserva, un aceite bueno. Se lo echas y tal... Y eso sabe a sudor de Dios. Es una pasada, sabe cojonudísimo. Es mi obsesión. Yo ceno ese bocadillo, me gusta para cenar. Lo ceno de 1 a 3 veces por semana. Me encanta, estoy obsesionado con eso. Y mi comida de batalla es el hummus de Mercadona. El hummus de Mercadona es una... Yo estoy seguro de que me va a traer problemas de salud en algún momento, pero es una experiencia, Dais, por seguir con el tema religioso, es una experiencia religiosa eso, tío. Es más, estoy de acuerdo contigo, también el humo es de Mercadona, y no os olvidemos del guacamole de Mercadona. De Mercadona es el mejor. O sea, yo no sé qué pacto con el diablo han hecho Mercadona, pero joder, hace una mierda que no sé, de verdad. Pues, no. ¿Sabéis en qué hay una cosa en la que es superior Eroski a Mercadona? Por lo menos para mí, en las conservas, macho. Los mejillones en salsa de vieira de Eroski son superiores incluso a los de marca. Son lo puto mejor que hay, tío. O sea, los pruebas, David, y te cagas encima al probarlos. Te lo digo de verdad, Una oportunidad. Yo la primera vez que los vi pensé, ¿qué es esa mierda tan asquerosa? Y es como el Clap Calas, que comes un cachito y dices, hostia, esto está asqueroso, y dices, déjame un poco más. Y ahora estoy enganchado, tío. Me las como. O sea, esas latas, tío, me salvan las noches a veces. Pero mira, Jorge, yo para que me entiendas. Tú imagínate un zurullo de perro descompuesto, ¿vale? Con trozos de maíz. Y en este caso el mejillón. Te dice Dios, si no te lo comes, te destruyo. Tienes que comértelo, ¿vale? Hombre, pero no te pone condiciones, ¿vale? No te pone condiciones. Pero si le echa la ensalada americana de Mercadona a ese zurullo de perro, te juro que sabe bien. Te sabe delicioso. Delicioso, ¿vale? Para que entiendas mi amor hacia esa puta ensalada. Un día tú traes eso y yo lo pruebo y tú pruebas lo mío. Me parece bien. Muy bien. Momento culinario finalizado en el Complejo Aranda. Y Óscar. Seguimos. Venga. MickeyBP10 dice... buenas a todos. Aprovechando que habéis dicho que os dejemos las preguntas por aquí o de cualquier cosa, hay algo perdido en los archivos del programa, que es la discusión entre Jorge y Víctor en el especial Game Boy. Ah, nunca lo sabréis. Obviamente está cortada, yo no escuché el programa en directo. ¿Sobre qué discutisteis? La verdad. No se acuerda ninguno. La verdad. Yo no me acuerdo. Os diré una cosa. Víctor y yo convivimos y discutimos muchas veces en nuestra vida. Lo que pasa es que Víctor y yo nos llevamos muy bien. Nos llevamos genialmente bien, pero cuando quieres mucho a una persona y te llevas muy bien con ella, las discusiones también son bastante duras. Y ese día habíamos discutido por algo del programa. Yo me enfadé porque Víctor me metió prisa para dar un contenido y yo me estaba costando darlo porque me estaba atascando un poco y entonces me enfadé. No trascendió más que eso. Simplemente pues me enfadé y me acordé de otras veces que me había urgido de la misma manera y entonces me enfadé. Pero realmente fue una chorrada. Una chorrada, cuando salí del programa hice las paces y ya está. Y no pasó nada. Yo ni siquiera me acordaba de eso. Eso es que no ha sido relevante para vosotros. No, es que no lo fue. O sea, fue una discusión más de las que se pueden tener. Bueno, MeteWolf no dice: la canción de Launet para los nuevos y los nostálgicos. Y deja el vídeo de YouTube. Vamos con Angus. Angus es otro de los legendarios, vale, míticos. El arquitecto de nuestro foro, y dice: muy buenas noches, amigos del Complejo Holanda. No podía resistirme a dejaros mi modesta felicitación, y es que tengo que reconocer que en estos 10 años a vuestro lado, sí, soy de los oyentes primigenios, han dado para mucho, hasta el punto de echar la vista atrás y ver cómo, en mi caso, ha cambiado mi vida personal para bien, y aún sigo impaciente e ilusionado todos los viernes por la tarde por saber qué juego analizarán en el Complejo Holanda. Os conocí por casualidad, lo reconozco. Era una época en la que el fenómeno podcast estaba implantándose y bajaba todos los podcasts de videojuegos. Con el tiempo y con el debido criterio, la lista se redujo y finalmente os habéis quedado como podcast de cabecera. Aquella entrañable y tímida panda de amigos gallegos, tierra a la que me une una especial vinculación, poco a poco se convirtió por derecho propio en un podcast reconocido, y así llegaron los premios. Recuerdo aquella edición de Elche Juega, donde pude conoceros en persona y ver vuestro lado más personal y humano, charlando animadamente sobre juegos, cine, política y la vida en general. Aquel día pude comprobar cómo os desenvolvíais en directo con el análisis de Batman Arkham Knight, pero lo mejor fue la cercanía que desprendíais en las distancias cortas. Jorge, con su admiración por Sergio Leone, Óscar y Gaspar Chispeantes, sí, en sus pullas políticas. Víctor, atento a pesar del caos organizativo, y Bono, tan misterioso como ácido, transmitiendo una humildad que me hacía sentir muy cómodo. Juro que horas antes estaba aterrado. Hoy, con esposa, dos hijas y 10 años más en la mochila, no puedo sino aplaudiros por mantener un proyecto en el que invertís tiempo sin pedir nada a cambio, y cuando lo habéis hecho, la audiencia ha respondido de forma masiva, como aquel crowdfunding que demostró que el Complejo Holanda era una propuesta que no merecía caer en el olvido. Por mi parte, nada más, tan solo daros mil gracias por vuestro esfuerzo y vuestra persistente ilusión, y pediros perdón por haber saturado este foro alguna vez con imágenes bizarras. Por 10, 20 o 1000 años más, aunque no sé si llegaré, he bebido demasiada Coca-Cola doble cero a lo largo de mi vida. Pero en la puta vida. Ni de puta coña. Ni de puta coña. Lo digo completamente en serio. Dice, sois muy grandes, se os quiere. Grande Angus. Caos 18 dice, por motivo de este especial me he animado a registrarme para poder comentar que tengo ya varios años de estarlos escuchando desde El Salvador. Y me llamó la atención que la semana pasada alguien de por acá les comentó por un juego de su vida. Quería decirles que no es el único. La próxima espero participar. Hace un par de semanas comencé a buscar escucharlos en vivo y esta es mi primera vez desde el trabajo. Aquí son las 4 en este momento, las 4 de la tarde. Voy a cambiar de página a ver si hay alguno más. Sí. Mononitoto dice, buenas chicos, lo primero, enhorabuena por aguantar pese a viento y marea con vuestra afición y por todo el trabajo que realizáis. Cuando llegué a vosotros tenía 13 años y llevo siguiéndoos efusivamente desde entonces. Recuerdo la primera etapa adolescente, mis primeras veces que salía por la tarde a dar una vuelta con los amigos, cosa de ciudad, y aquellos viernes en los que tenía que volver a casa prontito, con lo que con toque de queda paterno a las 8 de la tarde, pero en el fondo con ganas de llegar a casa, pues a las 10 llegaba el momento de escuchar el Complejo Holanda. Ahora, con 21 palos encima, si bien las cosas tienen otra perspectiva, no faltáis en ningún viaje de verano o las largas noches de calor terrible. No suelo comentar y ahora os escucho con otro nick por mayores perrerías de privacidad, pero aquí queda este perfil para demostraros el tiempo de vuelo con vosotros. Podéis mirar la fecha de registro. Un saludo, que no será el último. Bueno, efectivamente, ya con 13 años. Otro mítico. Sí, desde 2011 nos escucha. Pues madre mía. Seguimos. No, estos son mensajes de los Knicks. Voy a actualizar, pero no, esto es lo que hay de momento. Bueno, a mí me gustaría ocupar ya este. Vamos a ir acabando ya. Iremos a qué hemos perdido hoy, pero antes de hacerlo me gustaría dedicar un espacio especial a toda la gente que nos escucha, no desde España, sino desde otros países. Y lo comento porque la mayor parte del contenido que enfocamos, siempre nuestras fechas, nuestras horas y todo eso, lo hacemos en horas que son, por lo habitual, salvo que acabamos muchas veces muy tarde, en horas amistosas para la gente de España, que es el país de que somos, y normalmente parece que hablamos solo para los españoles, pero no es el caso, ¿no? En realidad procuramos enfocarnos para todo el mundo, pero bueno, siempre hablas de los precios en euros y tal, esa clase de cosas, ¿no? Bueno, siempre enfocamos los lanzamientos en España y todo esto, esa clase de cosas, es normal porque es lo que nos ha tocado vivir. Pero tenemos muy presente a la gente de otros países, tanto de Europa, que nos escuchan desde varios países de Europa, gente que está emigrada por circunstancias pues que le son ajenas, ¿no? Sobre todo porque, sí, básicamente, porque en este país, pues bueno, a veces es difícil ganarse la vida. Y sobre todo también a la gente de Latinoamérica, que nos escuchan de muchísimos países, de todos los países de habla hispana en Latinoamérica, y lo hemos comprobado, nos escucha bastante gente. Y es a mí me parece increíble, porque es que es tan lejos la cosa, y las diferencias culturales en algunos casos son tan grandes, que muchas de las bromas que podemos hacer aquí sobre cosas que pasan meramente en España, pues allá a lo mejor no les suenan igual de bien, pero sin embargo... ellos siguen ahí y realmente aprecian el contenido que hacemos, y para mí eso es muy meritorio del público que tenemos. Entonces me apetecía destacarlo, ¿no? Que parece que siempre estamos muy enfocados en España y tal, pero especialmente pues en Latinoamérica tenemos seguidores muy fieles que siempre están ahí, siempre han estado ahí, ¿no? Y bueno, pues queríamos haceros este pequeño homenaje aquí en el programa de hoy. De hecho, Brutal Vomit nos escucha desde allá y desde el otro lado del charco desde hace mucho tiempo, y dice, yo me voy a confesar, he aprendido a hablar español de España gracias a ustedes. Así que bueno, un abrazo a toda la gente de Latinoamérica, a toda la gente también desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Inglaterra, desde todos los países que nos escucháis, desde Japón también, que por ejemplo tenemos a David Bosca, que nos escucha desde ahí religiosamente. Un saludo, David. Y a toda la gente que dedica pues parte de su día a poner un programa de radio de Complejo Holanda, incluso a reescucharlo, e incluso, fíjate tú, a escuchar aquellas temporadas de las cuales nos avergonzamos hoy en día, ¿no? Que eso sí que tiene mérito, ¿no? Aguantar esos esa cantidad, ese compendio de errores y de cosas, bueno, de otras mentalidades que teníamos por aquella época, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Eso es la hostia, ese auténtico solz. Y ahora sí, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Vale, vamos con ello, sí. Hablas de cosas mientras lo busco. Hablemos con ella. No tenga... Joder. Que no existe un silencio en la radio que no se puede. Aunque tres segundos. La Coca-Cola cero, no. Ni de puta coña, ¿eh? Ni de puta coña la Coca-Cola cero. Si queréis. Tengo que salir a la luna. Si queréis, releo algún mensaje del foro. Hemos agotado todo lo que teníamos que decir hoy. Bueno, mira, ¿sabes qué voy a hacer, David? Antes de que hemos aprendido hoy, lo que voy a hacer... Voy preparando el audio, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es anunciar el ganador del Cocademon. Ah, es importante. Yo. Importantísimo. Bien. Tengo que decir que... A ver, en estas votaciones suele haber poca participación, hay que decirlo, es verdad. Han votado 88 personas en total. Bueno, ¿vale? No está mal. Y tengo que decir una cosa. Todas las opciones han recibido varios votos, lo cual es significativo... Pero la digamos que hay 5 propuestas que han recibido una cantidad considerable de votos y bastante parejos entre ellos, ¿vale? No vamos a anunciar todo lo demás, luego ya mostraremos el gráfico y tal, lo mostraremos en redes sociales, imagino que este fin de semana. Pero anunciaremos ahora solo el ganador. Y fijaos el porcentaje que voy a decir, ¿eh? El ganador ganó con un 22,7% de los votos. Lo cual demuestra que ha sido una votación bien pareja, sí. Holy shit. Así que el ganador de este... Bueno, esto es emocionante porque el Cocademon realmente va a ser parte importante del Complejo Holanda a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, voy con ello. El ganador del concurso del Cocademon es Javier Preciado. Así que un aplauso al Cocademon de Javier Preciado. ¡Bravo! Con un 22,7% de los votos se hace con, bueno, pues con el honor de ser el Cocademon. Pero os voy a decir lo siguiente, no cae en saco roto todo el esfuerzo que habéis vertido, todos que habéis participado en este concurso de Cocademon. Todas esas mascotas que habéis creado, bueno, antimascotas en este caso que habéis creado, van a estar ahí, van a permanecer ahí y también van a tener un pequeño espacio en el lore oficial de Complejo Holanda como los Cocademons fallidos, ¿no? Los hijos fallidos, los clones con los genes recesivos del Cocademon. Va a quedar así y nosotros lo mantendremos el post para que toda la gente lo pueda visitar. Es como si dices que son Solid Snake. Claro, efectivamente. Pero Solid Snake es la hostia, joder. Es que son la hostia, todos son la hostia, David. Lo que pasa es que como archienemigo oficial solo puede haber uno, solo puede haber un único Cocademon. Entonces el Cocademon ganador es Solidus Snake. Sí, David, estamos liando las cosas, ¿vale? Estamos liando las cosas. Joder. Pero bueno, que sepáis que agradecemos muchísimo el esfuerzo que habéis tenido. A mí personalmente me gustan todos. La verdad es que en este sentido ha habido un gran esfuerzo, igual que fue en su día con el mono cazoide. Y tengo que decir que a mí me emociona mucho, ¿no? Ver que la gente ha dedicado un rato a imaginar cómo sería esto y también el rato que lleva pues dibujarlo y hacerlo, ¿no? Un rato y algunos que están especialmente currados, ¿eh? Sí, se nota ahí mucho esfuerzo detrás. Es una cosa. Yo confieso que quería que andara el plátano, pero no me hicisteis caso. Pues bueno, tenías que convencer a todas las personas, sí, toda que la votaron que hacer campaña, no, pero además un buen los miembros de Complejo Holanda teníamos prohibido hacer campaña de cualquiera de las selecciones. Una psicofonía. Pero bueno, en todo caso, felicidades a Javier Preciado, pues contactaremos contigo por email para ajustar cuentas. Y a todos los demás, os agradecemos mucho que hayáis participado y prometemos que estarán ahí el resto de Cocademons, igual que el resto de mascotas de Complejo Holanda que quedaron ahí atrás, ¿no? Es más, tengo como proyecto, es que me encantaría hacerlo, pero a ver si saco tiempo, hacer una wiki oficial de Complejo Holanda. Es decir, una wiki donde la gente pueda editar y colocar pues las diferentes cosas del lore de Complejo Holanda que vayan saliendo, ¿no? con sus fechas, la anécdota, en qué programa sale. Me encantaría eso, me haría bastante ilusión, porque muchas veces se dan muchas cuestiones en directo que luego pues nos acabamos olvidando, y sería maravilloso tener pues un punto donde ir recopilándolas y tal, y hacer un poco la comunidad landa un poco más grande, ¿no? Pero digo yo, si por ejemplo tú creas una página en Wikipedia, ¿vale? Sí. Y hablas de los integrantes y me mencionas a mí, ¿vale? ¿Creas a su vez una página hacia mi persona? No sé, como no, Pedro, no habrá, como, no habrá... como Pedro Sánchez, ¿vale? Que es presidente del gobierno. Yo cuando pasó eso me hice una captura de pantalla. No habrá hipervínculo pinchando en tu nick. ¿No? No, ni en el de nadie. Si no, pues... sería ya... Bueno, a ver, eso en el futuro a lo mejor sí. Si, a ver, vamos, si entonces, trabajo poco a poco. Asciende. No, pero por ejemplo, habrá, imaginaos, sección de Icocademo, ¿no? Y aparecerán todos los clones con genes recesivos. Etcétera, ¿no? Es un poco la idea, era esa. O por ejemplo, que idea que se hable de, por ejemplo, los sociólogos. Los sociólogos fue una referencia que, realizada por David, por ejemplo, sí, en el programa sí, tal, a raíz de la noticia, no sé qué, etcétera. Me acuerdo de la socióloga que puso en... Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, pues el caso es que sería un poco eso, ¿no? Estaría muy bien. Es un proyecto así a futuro. Lo que pasa es que tengo que admitir que tengo muy poco tiempo libre y me cuesta mucho ponerme con ello. Lo tengo pendiente desde hace un tiempo, ¿no? Pero me cuesta un poco porque no encuentro el momento de hacerlo, ¿no? Así que bueno, a ver si entre todos se puede construir algo así. También incluyendo, por supuesto, a los que estéis al otro lado. Es decir, lo tenemos que construir entre todos. Es que eso te iba a decir, no descartes que la gente se ponga a ello. No, la gente es muy ninja. Y la realidad es que para mantener una wiki no podríamos hacer los integrantes de programa exclusivamente. Tendríamos que contar necesariamente con la participación de toda la gente. No, aparte, claro, por ejemplo, si hace algo así, pues habría que poner la lista de especiales que se han hecho y demás, ¿no? Claro, enlaces a los mismos. Es que me sorprende porque hay mucha gente, como por ejemplo Abad y más gente, que han hecho ese trabajo realmente y lo han hecho... Pues por separado, por ejemplo, Ajamu también está sacando pues las pistas de los minutos, etcétera, hay minutados programas, etcétera. Y claro, me sorprende que digo, joder, están aplicando este tiempo y eso sería una buena forma de que no se perdiera ese contenido, ese trabajo, ese esfuerzo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, todo se andará, a ver qué podemos hacer. En todo caso, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Ahora sí. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues el programa yo creo que nos ha quedado bastante bien, muy gracioso y muy entrañable. Y 10 putos años, bueno, en mi caso son 9 años y pico, pero vamos a redondear un poquillo, ¿vale? Y nada, es un placer seguir aquí con mis amigos y espero que la cosa siga adelante, 10, 20, 30, 40, 50 o lo que me dure esta vida. Señor Gaspar, que mis fans me adoran. Soy la estrella número 1 y la seguiré siendo por 10 años más, por lo menos. Solo por 10 años más. Se aburrirá. Pero ahora se ha despertado, ¿eh? Sí. Lleva dormido media hora. Señor. Señor Oscar. A ver, hay que explicar que me levanté para trabajar a las 5 y cuarto y tengo que tomar una pastilla para dolor de espalda a las 10 de la noche y me da sueño, lo siento mucho. Señor. Te perdonamos. Bueno. Hemos aprendido que han sido 10 años que han parecido 10 meses, como alguien comentaba hace un rato. Y que la verdad, no sé, la vida da muchas vueltas y no sabemos cuánto más vamos a durar, pero espero que también sea por muchos años. Jorge. Pues yo he aprendido que han sido 10 años maravillosos compartiendo vivencias con estos tan excepcionales hobbits y que la verdad es que, no sé, se me han pasado muy rápido. Era un niño y ahora soy un adulto y no sé, a lo mejor dentro de unos años diré era un adulto y ahora soy un viejo y lo diré también en micrófono de Complejo Holanda, ojalá, porque la verdad es que ya no me imagino mi vida sin el Complejo Holanda. ¿Podéis pedirle consejo a Oscar para esas cosas? En el caso de Oscar sería Oscar el gris, ahora será Oscar el blanco. Se volverá Oscar el blanco. El antediluviano será. Yo, cuando lleguemos a nuestro fin, yo seré ese ser legendario como el herrero de Dark Souls, que cuando lo ves, dices tú, este ser es legendario. Pues así seré yo. Señor Zoe, ¿qué has aprendido? Ah, bueno, Zoe no está... Está desenchufado, bueno. Vamos por el foro, Oscar. Ok, dice PHF Ceramic: yo he aprendido que así a lo tonto lleváis 10 años, una década, dos lustros, una décima parte de un siglo, la centésima parte de un milenio, 120 meses, 6.420 semanas, un porrón de días, ya paro. Enhorabuena por estar... Este párrafo me gusta especialmente. Enhorabuena por estar tanto tiempo en activo. Solo un dato para reflejar vuestra trayectoria. Antes de empezar a emitirse el complejo Landa, Fernando Alonso tenía dos mundiales de Fórmula 1. Ahora que celebráis el décimo aniversario en el programa 354, Alonso sigue teniendo los mismos dos mundiales. Pero es campeón de las 24 horas de Le Mans. Sí, y además tiene dos mundiales de Fórmula 1. Yo no los tengo, ¿eh? Tú los tienes. ¿Tú, Víctor, tienes dos mundiales de Fórmula 1? No, yo no los tengo. Oscar, ¿tú tienes dos mundiales? Sí. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos mundiales tienes? Yo no tengo ninguno. Van los de la Play 3. Ocho. Sí, ocho, claro. Sigo. No, espera, Zoe, ¿qué has aprendido en mi programa de hoy? Pues, a ver, yo he aprendido que 10 años pasan volando, que parece mentira que hayamos llegado ya a estas alturas. 10 años, y yo creo que al ritmo que vamos van a durar muchos más, y que he aprendido lo de siempre cada vez que os escucho, que os echo mucho de menos. A vosotros, al programa, a los foreros, que joder, a mí estoy leyendo aquí en el foro que Brutal Body me recuerda por dos cosas. Uno, por un anal de un análisis de Gears of War. Que la gente me recuerde por un puto grito gritando anal me parece maravilloso a lo largo de 10 años. O sea, ¿qué quieres que te diga? Eso me parece cojonudo. Pero Zoe, tío, a mí me gusta todo lo anal. Lo sé, por eso congeniamos también. Ah, tío, y eso, que os echo de menos y tengo ganas de volver. A ver si termino ya la fucking carrera y ya os puedo visitar más a menudo y puedo por fin volver al programa de forma ya más habitual. Maravilloso. Esperamos, Zoe. Aprueba todo. Por los dioses que te oigan. Oscar, sigo, más foro. Sí, sigo con el mensaje de PHF Ceramic, que dice también: he aprendido a ver la evolución de los integrantes a lo largo de todo este tiempo. A mí me gustaba más antes, cuando erais más faltones, entre comillas, y le daba más vidilla. Os habéis vuelto muy seriotes, Lenny. También he aprendido... Es que somos viejos ahora. Sí. Entra en la madurez. Eso. También falto yo para insultar, que conste en acta. Es verdad. Y falta Teo también para putear. También he aprendido, escuchando la anécdota estomacal de Bono, que por fin entiendo de dónde sacasteis la sección de la mierda, que Gaspar saca sus análisis del mismo sitio donde saca Pablo Casado sus trabajos de máster. Y también he aprendido que Batman, Bono y un violador tienen la misma voz. Ahora toca hacer especial 500 programas y luego el de los 20 años. ¿Cuál llegará antes? Bueno, a lo mejor en los 15 se puede hacer un apaño, ¿no? A lo mejor tiene que ser 20. Las bodas de plata. No, solo 25. Aval S2000 dice: bueno, yo he aprendido que el complejo es y seguirá siendo grande. Me gusta mucho escucharos y agradecéis mucho que os escuchemos. Hoy se ha agradecido mucho el regreso de Zoe, que hasta le ha cambiado la voz. Pero no, es que vengo de un concierto. Ayer tocó Offspring y estoy afónico de cojones. Ah, vale. Pero sigo igual de pasteloso y ñoño que siempre. Yo aquí estoy siempre. De acuerdo. Es broma, dice, pero no lo es. A ver si puede participar más con su modem de 56K. Ha sido un programa muy divertido y bonito disfrutar de las vacaciones. Y dice: postdata, he de admitir que voté a mi propio Cocadimo para no quedar con cero votos. Wow. Hasta septiembre. No, pero no tenían todos más de un voto, O sea que no te preocupes. Se hizo multinick. Bueno, eso, tío, yo si me presentara a las elecciones como político, yo me votaría a mí mismo. Coño, mira, jódelo Casado, jódelo. Porque mi plan es el mejor, si mi programa es el mejor, ¿por qué no me voy a votar a mí mismo? Claro. Claro. Meteo Gold dice: yo he aprendido que aunque aún después de tantos años siempre me queda algo por aprender. Y aunque no siempre he podido seguir el programa en directo, nunca he logrado desengancharme del complejo. Así que os espero la temporada que viene con las ganas de la primera vez. Celera dice: yo he aprendido que a pesar de no haber podido escuchar el programa en directo, no podía dejar de pasarme por aquí y desearos un feliz verano a todos. El hombre que ríe: hoy he aprendido que especiales como este nos hacen viejos y que espero que duréis más que saber y ganar. Joder, eso sería un hito histórico dentro del tema del podcast. Sí, sí. Y hasta aquí el foro. Bueno, pues vamos con el Discord. Y Gaspar maneja el bar, dice: he aprendido que sois especialistas en comida de marca blanca y eso es una realidad. Como una casa, como un templo. Cuando te hacen un látigo cepa, será. Sí, yo aprendí que la marihuana se va a acabar. Okay. Gaspar, alcalde de Penamoa. Dice: yo he aprendido que qué bonito es escuchar el complejo grande y qué cosa tan bonita habéis hecho entre todos. De verdad, no hay palabras para describirlo ni para expresar mi gratitud en peculiar. ¿Qué sentís vosotros cuando tantas personas os siguen tanto y os expresan tanto cariño? Os espero con muchas ganas para la siguiente temporada y toca una vez más volver a escuchar todo durante el parón, que es un auténtico placer. Y sin chupapollismos, ¿eh? Y bueno, lo que se siente, pues, pues gratitud, porque... Y te saben mejor los caramelos, además. Sí, la verdad es que sí. Y duermes mejor por las noches. Brutal Mobit nos dice... Dejo mi DLC de que hemos aprendido. He aprendido que escribir en el bus da dolor de cabeza y náuseas, pero vale el sacrificio y que son la hostia. Gracias a todos. Víctor, Jorge, Oscar, David, Gaspar, Zoe, Teo, por todos estos años. Un abrazo y ojalá algún día pueda conocer el estudio Holanda. Así tenga que pasar por entrevistas. Entrevistas como las que hace Víctor. Es de 50 euros. Esa es otra, que para subir aquí hay que pagar 50 euros. Claro, pero si tiene que. No hace falta el sobre. Si tiene que viajar hasta aquí, pues ya 50 euros más o 50 No hace falta euros el sobre porque David lo tributa a Hacienda, ¿eh? Claro. Eso de ese dinero, por supuesto. Que es un muy, muy, muy buen español. David es visigodo cagón. ¿Por qué? Dice: yo he aprendido que hoy os echaré de menos. Hoy he aprendido que os echaré de menos este verano, que la comida de Hacendado viene del Olimpo. Que Zoe es un tío, dado el nombre, pensaba que era una mujer. Eso le ha pasado muchas veces a Zoe. Y bueno, no me quiero enrollar, así que felicidades por esos 10 años, añazos. Y bueno, hasta la próxima temporada. Batman duró en el cuarto... Batman duró en el cuarto oscuro, ¿no? Debe ser, es que yo no puedo leerlo entero desde aquí, pero dice, yo he aprendido... Que la vida es mucho más entretenida desde que os escucho y que un nick gracioso te puede hacer ganar un montón de juegos de mierda. Un saludo, chicos, y gracias por todo. DJ Neda, viste de gala, dice, he aprendido que el complejo Holanda merece mucho la pena, tanto como 10 años más. Felicidades y buen verano. Y hasta aquí es lo que tengo yo, al menos, no me carga más. Ah, si quieres leerlos por aquí. Vamos a ver. ¿Dónde te quedaste? Me quedé en DJ Neda. El siguiente sería Metal Maiden. Ah, bueno, ahora me los ha actualizado. Vamos a ver. Metal Maiden dice: yo he aprendido que mola mucho escucharos en directo, ya que es la primera vez que lo hago, aunque os escuchaba hace unos pocos años descargando los programas. Bueno, Aval comenta que la falta de Teo es lo que más se nota en este aspecto. Y es verdad, nos hubiera gustado que pudiera estar, pero desgraciadamente tenía mucho trabajo y no pudo asistir, pero sí que se lo preguntamos. Gonzalo dice: yo he aprendido que aunque os suelo escuchar en diferido, este especial 10 años era una cita demasiado importante como para perdérsela. Gracias por entretenernos, informarnos y hacernos compañía durante todo este tiempo, aunque os descubrí hace unos 3 o 4 años. Dice que sigáis muchos años más y que os podamos escuchar. Felicidades y un abrazo. Y dice: postdata, traed de vuelta al concurso de Nix, primer aviso. Saludos del capitán Pilila. me acuerdo de ese nick. Me gustó mucho la película de Doom. Dice: yo he aprendido que 10 años se dicen fácil, pero la verdad muy pocos llegan. Los empecé a escuchar hace 4 años, pero no de forma habitual, y que este es mi primer programa en vivo, porque por esta parte del mundo a estas horas estoy trabajando, y que la película de Doom me gustó porque en esa época no tenía ni idea de los juegos. Bueno, pues ahora que ya conoces los juegos, pues a lo mejor ya lo ves con otra perspectiva. Perícolo dice: dejo mi que he aprendido hoy, por si acaso. Efectivamente, como dice Zoe, mi nick es por peligro en italiano. Pero bueno, al grano, yo he aprendido que Final Fantasy 4 merece un análisis en condiciones y por castigo de hacer un análisis así. Gaspar debería pasarse el juego 10 veces seguidas para hacer el análisis. Fecundo la emoción. Salones Brindis, legendario Salones Brindis, dice: yo he aprendido que si oigo al complejo, no como conejo. Gaspar es mi dios y yo soy su pastor. Bizcocho de kiwi para todos, cabrones. David es visigodo cabrón, dice: diría que en mi móvil salen mejor que desde los donde los lee Víctor. No es Víctor, es Jorge. O sea, dice que en su móvil salen los mensajes mejor. Joder, 10 años y aún la gente no los diferencia, me cago en la puta. Y ya está. Tenemos otro en el foro de Bahamamut que dice: he aprendido que el coronel del Kentucky ha fichado por Mercadona, que Gaspar es el Steve Jobs del complejo, que habemos Coca Demon, que Zoe vive y la lucha sigue, que Bono sufrió un golpe de estado a la rusa y que los dinosaurios son más especiales gracias a vosotros. Feliz verano, gente. Bueno, acabamos ya. Finalmente, yo he aprendido que son 10 años, ¿no? Y me he dado cuenta de que he dedicado un tercio de mi vida a este proyecto. Pues y sí, la verdad es que es bastante tiempo esto. Y yo puedo decir con todas las de la ley que este es el proyecto de mi vida, ¿no? Es el proyecto del que más orgulloso estoy. Me parece que una panda de colegas que éramos en aquel momento y seguimos siendo, como dije al principio del programa, ha demostrado que se pueden conseguir cosas, si, sobre todo si uno tiene ilusión, ganas y además tiene un buen rollo, ¿no? Entre los compañeros y también con los demás, ¿no? Y al final, en esta vida, se te enseña una cosa, ¿no? Que es que uno va recogiendo de lo que siembra. Y llega tarde o temprano, pero llega, ¿no? Y lo cierto es que hoy en día, pues, hay miles de personas que disfrutan del complejo de Anda. Y yo no podía estar más orgulloso de ese proyecto que empezamos en el piso de arriba del Ciber Coruña, que tan buenos ratos nos dio, ¿no? Sí, yo lo pasé muy bien ahí. Tú eres el miembro fantasma, sí. Iba a decir, Jacobo. Y gracias a nuestro criterio y nuestros cojones, todas las editoras nos ignoran. Efectivamente, gracias a eso, pues no le caemos bien a ninguna editora. Bien a ninguna editora. Que nos quiten lo bailado. Bueno, nada más por aquí. Termina la temporada número 11 de Complejo de Anda. ¿Qué más? Falta el audio de Lidia, sí, y Menda, que lo por, ponemos. Por supuesto, por supuesto. Termina la temporada 11 de Complejo de Anda. Termina con un Cocademon. Termina con 10 años a nuestras espaldas. Pero termina también con, después del audio de Cocademon, la clásica pista del comienzo de la siguiente temporada. Estás muy atento a ver quién lo adivina. Nos vemos, vale, sobre noviembre, más o menos. Nos vemos en septiembre, como suele ser habitual. Y esperamos de corazón que paséis un feliz verano. Nosotros estaremos, por supuesto, en nuestros barcos, con helicópteros y disfrutando, pues, de las mieles del éxito del complejo. La vida sencilla en barcos y helicópteros. Efectivamente. Que tengáis un feliz verano y nos vemos la temporada que viene en el Complejo Anda. Gracias por estos 10 años y esperamos que sean muchos más. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Muy buenas, amigos de Complejo Holanda. Es un placer felicitaros por estos 10 años de emisión en el programa. Muchas ilusiones, muchos videojuegos, muchas ganas. La ilusión nunca se puede perder. Y quiero daros las gracias por haberme inculcado toda esa ilusión por los videojuegos. Y para celebrar este 10º aniversario, hemos hecho un gran montaje con un montón de programas que espero que os guste a todos. Y nada, un abrazo, un beso y hasta el siguiente episodio. Un saludo de DJ Neda desde Valencia. Hasta luego. Teniendo en cuenta que es nuestro primer programa, pues hemos escogido un... Sí, vamos a hablar del Zelda Ocarina of Time. Bueno, a ver, Oscar y Gaspar, ¿qué nos traéis esta semana? Pues os traemos el Metal Gear Solid de PlayStation. Te vas a tener que sentar y jugar con tus nalgas. Para apuntar, correr, hacer, dar volteretas en el suelo. Y hay pastillas de diazepam para corregir lo de apuntar. Bueno, pues dejad un igual, poco aparte. De la Sony Malasia, nadie se fija en eso. ¿Cómo que no? Los malasianos. Tenemos un modo compartir que nos permite intercambiar chapas con compañeros que tengan el juego, va, por ejemplo. Siempre está entretenido eso. Que en lugar de pagar dinero, se paga con chapas. El que más chapas aporte, se lleva la PSP. Pierce Brosnan, que mejor representado estaba. Y se llama What Kind of Hospital Is This? ¿de acuerdo? Ah, vale, ya sé. Bueno, pues... Ni puta idea, ¿verdad? No, no, voy a poner parches, ¿de acuerdo? Esto es que se le acaban las ideas. Aquí hay risas en el estudio ahora mismo, porque no sabéis lo que es tener en cabina de sonido a un hombre que de repente desaparece y... Lo dijo, tío. Este juego nos introducía en mundos alienígenas infestados de extraterrestres, mutantes y aberraciones múltiples. ¿Y coreanos también? ¿Quién sabe? Coreano no sé, pero coreanos extraterrestres seguro. Maravillosos contenidos. Bueno, vamos a ver. La sección porno todavía no está activa, ¿de acuerdo? El que te tira las bolas y eso. Siempre me he recordado eso, macho, porque está ahí todo encogido, ahí. Y al final... Que todos, o sea, que esto es así y es un fenómeno normal y natural. Y bueno, decir que además de ello tenemos visitantes de tierras lejanas y es que hoy nos acompaña David, alias Bonoman, miembro de la redacción de Mary Station. Bienvenido, David. Hola, buenas noches. No tengo frases elocuentes, pero bueno, da igual, ya se me ocurrió alguna. Es más, Víctor, debería haber logros por matarme. Y dices, joder, ¿y no os puedo matar? ¡Vamos a acabar, cabrones de mierda! ¡Vamos a acabar con vosotros, pero bien! ¡Tanto que no sabréis ni cómo os llamáis! Me pregunto si la ha liado aún más. Ahorita está pletórico con los sonidos. Y no sé si os habéis fijado en la nueva moda que hay ahora para desprestigiar a ciertas consolas. Por ejemplo, les ves una foto de algo y dices... ¡Joder, esto lo hacía mi PlayStation! Y los civiles supervivientes son obligados a participar en un macabro juego... matar para sobrevivir. Todo es fruto de un macabro show televisivo. Para los que no lo sepan, porque hay gente que aún no sabe... ¿Qué es el complejo Landa? No sabe que yo pertenezco al complejo Landa desde hace ya... De la prehistoria, ese de los... Da igual, al caso, coño. No te vi en el guión porque estaba... O sea, se me fue la olla y vale. Lo siento mucho, bueno. ¿Vale? De todos modos, o sea, yo, mi experiencia personal con los multis, yo, vamos, doy mi sangre para que todos sean instalables, porque los tiempos de carga son demenciales en Play 3, son una asquerosidad. Diréis que, bueno, las cosas no son así, pero esta gente que ha hecho esto, lo que haría, básicamente, es deformarles la cara a hostias. Sí, a lo mejor no es lo correcto, no es la solución, pero es lo que haría yo, sin pestañear además. O sea, dejarles la cara, en convertirla en un amasijo de carne y huesos, eso es lo que haría yo. Eso es lo que haría, nada más. No del típica historia de un tío que se enamora de una princesa o viceversa. A mí me encantó el 1, el 2, el 3 no he jugado aún, pero dicen que está, bueno, medianamente bien. No me tortures, ¡ah! Yo, mira Game Boy, y es que no se escuchaba el sonido. ¡No! ¡Oh, tío! ¡Dios! Escuchaba de vez en cuando. Fail. Y estuve así años hasta que sacaron la versión Game Boy Pocket. Y cuando apareció Kojima fue el momento más gracioso de la feria. No porque fuese gracioso, sino por lo triste del momento. Y el tío no sabía lo que hacer, miró para todos lados y finalmente dijo ¡Oh, Kojima! Ya sabía que venía, gilipollas. Pero en fin. Me vas a interrumpir. Ah, bueno. Estamos hablando de una generación en la que las consolas valen una pasta. Cuesta. Ahora cuesta cada vez más. ¿Y qué tiene que ver con esto? Déjalo acabar, coño. Déjalo acabar, cojones. Que no todo el mundo, y sobre todo en esta generación en la que cada vez está entrando más gente, como te decía ahí fuera antes de casi partirte la cara, todos quieren disfrutar de su dinero, del dinero que meten. Bueno, antes fuera te perdoné la vida, pero debo decir que... Vamos a ver, yo me compro un juego para jugarlo yo. ¿Qué sentido tiene que juegue la máquina por mí mientras yo miro? Con ritmos tecno, pues, asquerosos desde mi punto de vista y que además no le pegan en nada al juego, o sea, no sé, parece que estás en Ibiza, otorgándote a saco. No sé. Pues, fuera coñas, pero para mí... ¡Sol! ¿Cómo se trae una mierda? ¡Me lo compro! Cada vez que me quiere putear o algo así, me dice... ¡Cállate! ¿Quién mató a la serpiente de Resident Evil? Ya me tengo que callar. Le da ese toque de brutalidad que a todos nos gusta. Precisamente eso comentábamos, sí, Víctor, el otro día. Que lo quites, que vas a fundir la televisión, es cierto. O tu hermano mata a la serpiente en Resident Evil. Por lo mismo digo, pero hacen falta hembras. Es lo único que le pido. Hembras, no hombres vestidos de mujer. Hembras. No, quiero machotes, matando locusts, bañándose en sangre, aunque quede realmente morboso y... En fin, bueno... Imaginaos estar dentro de un coche, un niño asustadísimo, porque en la cara de Shigeru Miyamoto le está... ¡Pero eso no es lo mejor! Un momento. Le está metiendo un wifi. Pero lo mejor es la parte de atrás, por favor, Oscar, coméntalo, venga. En la parte de atrás está Reggie con su cara de Donkey Kong. ¡Sí! El niño grita aterrorizado. Por cierto, el niño tiene la camiseta, pone neón grande. El detalle de la camiseta y el rey allí por detrás, pues estoy observando. genial. Yo he aprendido que hoy a todos nos está costando decir lo que hemos aprendido porque básicamente hemos aprendido poco. He aprendido hoy que se puede gastar una barbaridad de papel higiénico. Y nada, que hoy ha sido el peor programa de toda mi historia del Complejo Holanda porque estoy jodido, estoy hecho mierda. ¿Cómo que va? ¿Ha dicho que va? Puedes seguir. Hay que tener un sentido de la proporción. Entonces Kratos baja al suelo y no hace falta y tiene libertad absoluta para golpearle en la cara con los cestos. Golpearle sin piedad. Primero ves cómo le empieza a golpear normalmente, la cara se empieza a llenar de sangre y dices... Bah. Luego hay un primer plano de Kratos donde ves que empieza a golpear, pero a lo basto. O sea, que dices, este tío se está pasando. luego ya ves... Luego ves la cara de Heracles que se empieza a quedar sin piel en la cara. Empiezas a ver toda la musculatura de la cara, los tendones, los pedazos de carne, los dientes que se empiezan a destrozar y cómo le empieza a hundir la cara, cómo la nariz empieza a ceder, cómo se la hunde literalmente y al final se la revienta por completo. Soy Lancelot y he aprendido que lo que Bono te da, Bono te lo quita. Se rompe una lona y aparece Miyamoto con el mando de Wii y el juega mejor el otro, tío. Y os propongo que la próxima fiesta de carnavales todos nos disfracemos de objetos anodinos. O de colchones. Yo me pido mesilla de noche. Yo me pido colchón, David. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ja, ja, ja, ja, ja. Mi, mi, mi, mi, mi. Este año hemos vivido grandes cosas en el Complejo Lambda. Vivimos el terror con Resident Evil. Y un año más, nos mantuvimos al día de nuestro hobby favorito. Yo creo que a David, cuando no lo vemos, va por casa con una capa. Y cuando juega Skyrim se pone música de Wagner. Te dan una seta. Dije was intern. Es un Gaspar de Lidl y lo sabes. Una risa muy curiosa de DJ Neda. A medida que avanzaba, es como si... las drogas hubieran hecho más efecto en ti. O sea, me parece que hemos llegado a un punto demencial.